¿Platinum Games cuántos juegos estás haciendo? Todos. El 80% de juegos que van a salir el año que viene. Metal Gear lo está haciendo. ¿PT? Lo están haciendo ellos, pero no lo han dicho todavía. Hola a todos y bienvenidos al tercer programa de New Game Plus. Este es otro especial, en realidad, especial post E3. La semana pasada no hubo programa porque teníamos a nuestro fiel corresponsal en Los Ángeles en E3 y ha venido a contarnos todo lo que ha visto y todo lo que ha probado. Sobre todo probado, porque visto lo hemos visto todos, pero... sí, bueno, hay cosas que tú has visto que nosotros no hemos visto. Es cierto. Pero bueno, aquí estamos Alex Marquino. Hola. Muquita. Hola. Y Framara. Hola. Y yo, José Jacas, siempre soy fatal diciendo mi nombre, fatal. Bien, pues antes de empezar con el tema del E3, ellos han podido jugar al Batman Arkham Knight en exclusiva, gracias a nuestros contactos. Han podido jugar antes de la salida oficial y contarnos un poco qué tal. Bueno, pues yo soy el que más ha jugado. Sí, y el que tiene libreta también. Soy el que trae la libreta con las anotaciones. La libreta. Y también soy el fan de la saga. Sí. Entonces, yo tengo que decir que a mí el juego me está encantando. Reconozco que es un juego que a lo mejor a no todo el mundo, si no son fans sobre todo del personaje, sí, a lo mejor el juego les tira, no les engancha de la misma manera o le ven las pegas que yo a lo mejor no las veo con mis ojos. ¿Puede ser que también haya un poquito de saturación ahora mismo en el mercado de juegos estilo Arkham? En el sentido de que hay demasiados juegos que han cogido el sistema de combate, ¿no? Hace un año salió... ¿Cuándo salió el Sombras de Mordor? En noviembre. ¿No? Noviembre, sí. ¿No? Que era lo más parecido que ha salido últimamente, sí, y ahora ya sale el Mad Max, que es lo mismo. Y tiene que haber algún otro juego, ¿no? No hay ningún otro juego que haya cogido el estilo de... Yo estilo de lucha creo que no. Los Assassin's Creed... Pero han mutado un poco a la serie de Batman, sí. Pero bueno, en líneas generales, tampoco... Al fin y al cabo es un juego de temática. Lo que está saturado es la saga, que lleva ya 4 entregas en 5 años, en 6 años, creo. Y hacía muchos años que no salían juegos de superhéroes decentes. Aún así, yo creo que en líneas generales sigue siendo este, es el mejor juego de superhéroes que hay, de superhéroes. Con licencia oficial, sí, etcétera, sí, sí, que sí, sabemos claro. Que de normal pues tampoco se esmeran mucho. Y nada, un poquito por encima comentar que la principal novedad que trae el juego es el Batmóvil. Han introducido el Batmóvil, que ya se llevaba varias entregas de la saga pidiéndolo, en mundo abierto, como un esquema de mundo abierto como el de City y como el de Origins. Sí. Y han introducido el Batmóvil, pues que le da un componente de jugabilidad nuevo y le da un poquito la gracia de conducir el Batmóvil, que a mí me flipa. El primer momento que te dejan llevar el coche... Además es muy pronto en el juego, sí. Es nada más empezar ya tienes el Batmóvil ahí a tope. Sí, sí, es ¿Y exacto. ¿Y lo coges libremente? Sí. Sí. O sea, lo pides como si fuera un caballo. Y viene y te lleva donde tú quieras. Tú apretas L1, estés donde estés, sí. Y el Batmóvil aparece y tú saltas y aparece y te metes dentro. Si estás a nivel tierra y le das a L1, aparece, hace un derrape, hace una voltereta chulísima y se mete. Vale, si estás andando, te subes. ¿Puedes ir donde quieras? A ver, hay tres zonas. Vale. Y como en estos juegos suele ser habitual, no todas las zonas están desbloqueadas desde el inicio. Pero sí, básicamente, de hecho, puedes ir por tierra, incluso hay sitios donde te puedes subir por tejados. Con el Batmóvil. Con un gancho. Y sí, alguna, qué bueno. Es un poco ridículo. Incluso, incluso en alguna ocasión, vertical. A ver, en las pelis de Nolan, el Tumblr este lo sube por encima de los tejados. Exacto. En un par de momentos. O sea, que en realidad tampoco es algo nunca visto. Y George Clooney también. Sí, pero de eso no hablamos. Ahora que mencionas las pelis de Batman, la moto... Sí. De Arkham Knight también estaría guay. O sea, de Black Knight. Sí, sí, molaría que... También de hecho, podría haberla metido, porque la moto sale del coche. Es como que le revientan el coche, sí. Y sale bueno, la moto. Aún no les hemos pasado el juego. Bueno, ojalá, ojalá. No creo. Bueno, y siguiendo con el coche, ¿qué tal el coche de la edición coleccionista? Es muy chulo. Muy chulo, sobre todo porque no ha llegado. Han tenido un detalle... A ver, hay gente aplaudiéndolo. Yo es discutible que 5 días antes te digan, oye, mira, que ¿te acuerdas la reserva que hiciste hace un año y medio? No te va a llegar. A ver, me parece un poco absurdo aplaudir eso. No puedes aplaudir el que no te den algo que te dijeron que te iban a dar. Puedes aplaudir que lo hayan hecho por motivos de calidad, que no hayan, que oye, que hayan visto que lo que pasó con Witcher y hayan dicho, pues mira, nuestra estatua tampoco era muy allá, vamos a cancelarla. Pero 5 días antes. Claro. A ver, igual hace una semana o 2 semanas ya se sabía. Exacto. Sí, igual se han estado debatiendo hasta la última hora. Es muy probable. Yo creo que más que eso han apurado que llegue un momento que digan, mira, te cancelamos la reserva, como han hecho en algunos sitios, pues un, el pase de temporada. Pues en Amazon un 50% de, sí, del precio pero, del juego. Pero eso es ya, eso creo que ya es decisión del retailer. Ah. En Amazon han decidido darte un 50% como compensación, pero por ejemplo, en Game te regalan el Season Pass. Que sí, personal, eso es personalmente me quedo con el 50%. Pero yo digo más a nivel de fabricación, me imagino, porque eso va, es iterativo, en plan de llevan meses teniendo samples de producción, claro, en plan de bueno, pues ahora tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar, y ahora llega un momento que la última semana han visto que el prototipo final yo seguía sin tener el nivel de yo calidad. Creo que eran 200 euros con el juego, el coche y más historietas que te traía, pues unas láminas, unas, bueno, lo que yo creo que han hecho el presupuesto y se quedaron cortos. Se quedan cortos, se quedan pero cortos. Entonces no habrían cancelado a última hora. Yo creo que han ido bajando. A ver, con esta calidad ganamos dinero. ¿Cómo van los costes? Vamos a recortar un poquito de calidad. Porque era un bicho de 30 centímetros. Ya. Lo estuvimos hablando. 40 centímetros 40, la peana. La peana era en 45 centímetros. Ojo, ya, que es una paella de cuatro personas, ¿eh? Así en términos de Valencia. Sí. Hasta la medida. El otro día alguien nos comentaba de que no se notaba que éramos valencianos porque no hacíamos nano y tal. Claro. Pues mira, ya tenemos ahí el detallito de la paella. Bueno, total, que era muy grande y eran unas dimensiones que asustaban, a lo mejor. Era mucho plástico, ¿eh? Ya. Ya, pero bueno. Bueno, no sé. A ver, a mí no, me parece bien si ha sido por realmente porque de la calidad, pero ahora, tanto como aplaudir que lo hayan cancelado, en plan de ¡guau! Los cracks de... A ¿sabes? Ver, de, no, yo creo hombre, que se han dormido se han dormido un poco los laureles, porque la otra edición especial, que era la que llevaba la figura de Batman, tampoco. No del coche... va a salir en julio, no va a salir. Ah, es al final sí que sale. Es así. Sí, es así. Y lo que ha hecho Amazon, que me parece bastante guay, es a la gente que lo ha comprado a través de ellos, les va a dar un código de descarga digital para que vayan descargando y jugando a Batman. Sí. Y ya les dará el juego, o sea, la copia con la figura más adelante. Qué guay. ¿Y no han hecho, no han permitido pasar de una edición coleccionista a la otra? Creo que no, porque las figuras, ya sabes que las unidades, los coleccionistas se agotan enseguida, entonces. Ya, pero joder. Que hagan más tirada, ¿no? Claro, podría haber dicho, bueno, pues ya que no hacemos el coche, entiendo que habrá gente que prefiera... Ya que nos retrasamos dos meses, hacemos más. Da igual, nos retrasamos tres y hacemos más. Vamos a hacer dos figuras. Una no podemos hacerla, vamos a hacer más de la segunda para que la gente que se ha quedado en la primera pueda coger la segunda. Pero bueno, está bien. Cosas. Volviendo al juego. Sí. ¿Y qué más? Batmóvil. Aparte del Batmóvil, ¿qué más? Luego han introducido un modo, bueno, modo intimidación, que lo que habéis jugado vosotros ya lo habéis visto. Sí. Que es una dinámica que cuando estás en modo depredador, que es la base jugable de toda la saga, que es cuando estás en una sala con 5 o 6 enemigos armados, sí, que no te puedes defender a puños como tal, los tienes que ir engañando, ir acabando con ellos uno a uno. Pues han hecho una historia, un modo de tiempo bala, podríamos decir. Sí, a ver, cuando golpeas al primero, si tienes al otro más o menos al alcance, con el stick derecho mueves la cámara hacia él, sí, lo señalas, le das al puño y te lo cargas. Digamos que... Sí, hay un tiempo, vale. Puedes enlazar las cargas en 3 segundos. Es hasta 3, pero mejorable. Mejorable hasta 5. Y está chulo porque es en cámara lenta, pero los otros te ven, al que le estás pegando, no, los compañeros, pues han hecho una animación como que están disparando con el fusil y se ve cómo sale la bala, cómo disparan al suelo asustados y tal. Está guay. Y tú te mueves muy rápido. A ver, es un añadido que le da algo de gracia, algo de frescura. Le da rollo Batman, porque a veces, yo recuerdo los anteriores... Que había situaciones que dirías, bueno, Batman en realidad esto lo habría resuelto fácilmente y yo estoy aquí puteado, que tengo que estar bajando, matando a uno, subiendo. Súbame. Bajando, matando a uno, subiendo. Sigue siendo igual, también. Sí, pero pasa. Quiero decir que, bueno, al menos ahora te dan una alternativa. No, pero por lo menos la primera fase de la parte de la intimidación sí que tienes que separar hasta que sean tres o los que puedas matar en intimidación, que no, al principio empiezas con tres, entonces sí que tienes que separar al grupo y cuando ya son tres ya puedes hacer esa pero intimidación. Esos tres tienen que estar relativamente cerca, de manera que como uniendo los puntos llegues, no vale uno en cada esquina y... No, claro. De hecho, el tutorial de la intimidación que te obligan hay a hacer... Hay uno de ellos que es... Tienes que estar esperando a que el tercero, que es el que está patrullando, esté, digamos, en línea con los otros dos para poder hacerlo en un orden coherente. Y te enseña, digamos, a hacerlo bien. Pero de todas formas, el modo depredador, ahora cuando estás, tampoco sin spoilear mucho, pero bueno, cuando creo que en Origin ya estaba, cuando estás apoyado arriba en una peana, con una gárgola, los otros se enteran, ponen una bomba para que no te puedas, eso sí que estaba en Origin. Y en City destruían las gárgolas, ahora ponen una bomba, pero ahora ya no solo lo ponen en las peanas, en las gárgolas, lo ponen en cualquier sitio donde tú te puedas subir. Ah. Y además han puesto una restricción, no voy a decir de qué manera, para que uses el modo detective, ya no se puede usar el modo detective. Ponerte el modo detective cuando ves a través de las paredes toda la fase. Claro, yo de hecho juego esas fases, me pongo el modo detective hasta pues que me acaba, no, va no, llegar no me lo quito. Pues porque no has jugado todavía, claro, no has llegado, llega un punto en el que no puedes. Que emiten como un sonar, hay algo así, una radiofrecuencia. Hay algo para... parecido y no lo puedes usar. Lo puedes usar de manera muy limitada, por lo tanto, claro, también te da el juego a... Tiene sentido. Sí. A que pienses, lo complica de hecho, un poquito. Ahora que lo dices, si no recuerdo mal, en City... En avanzado el juego había unos inhibidores de señal que tampoco te impedían, que también te impedían utilizarlo. Exacto, y habían otros tíos que miraban arriba y tenían un sensor térmico y te localizaban. Sí, eso también estaba en City. O sea, que han quitado cosas en pro de poner otras cositas que, bueno, pues a mí sinceramente le dan un poquitín de frescura y, pero bueno, al final te vuelves a encontrar lo mismo, modo depredador y las mismas situaciones. ¿Qué y más? Nada, narrativamente a mí es lo que más me gusta. A mí me está gustando mucho porque hay un elemento, sorpresa, para mí ha sido una sorpresa muy buena. Te lo encuentras cuando llevas 45 minutos, una horita de juego, quizás. Sí, más o menos. Hora y 20, hay que esperar un poquitín para encontrártelo. Que para mí no me lo había esperado, habían guardado muy bien el secreto. Y la verdad que le da gracia al juego. O sea, es un componente aleatorio, sí, que van pasando cosas durante el juego que te ayuda a llevar un poquitín la historia. Y la verdad que para mí, de momento, es lo que más me ha gustado del juego. Y poco más, técnicamente... Bueno, lo que también habíamos hablado antes de grabar es el modo de juego con las misiones secundarias. Sí. El tema de... O sea, a vosotros, o sea, os gusta más. Arkham City, Arkham Knight, en este caso, igual que City y Origins, es un sandbox de mundo abierto. Sí. Y, bueno, yo Origins no lo he jugado, pero City sí. Y, bueno, como en todos los juegos de mundo abierto, tú abres el mapa y te salen 200.000 iconos con todo tipo de misiones secundarias, sí, que a veces puede ser un lo poco... Lo de las cabinas del City, sí, lo odié con toda mi alma. Que puede ser un poquito coñazo. Sí. Y aquí no, en este lo han cambiado completamente. Tú abres el mapa y no tienes nada, no hay iconos ni nada. Pero sí que con el menú la cruceta direccional, creo que es a la derecha. Derecha. Puedes seleccionar misiones secundarias si tú así lo quieres, pero si no, tú todo el rato enfilado para la misión principal. Me mola, porque yo de secundarias nunca, claro, he sido. Yo estoy un poco harto ya del tema de los sandbox, me están cansando, pero en este no tienes esa sensación de sandbox porque acabas la misión principal en el momento que está, o sea, además no es una misión como que la has acabado, en cuanto acabas ya se está enlazando con lo siguiente. Es muy dinámico todo, va muy rápido. Sí, no te pone stage 1, final, exacto, y ya está. Exacto. Acabas no de matar a lo que sea en no sé dónde y ya está pasando otra cosa en otra parte de la ciudad y tienes que ir porque es tu misión. De hecho, nunca hay un objetivo cumplido. Siempre, exacto, te da el siguiente objetivo. Parece, sí, que un objetivo te lleva a otro. Exacto. Entonces me gusta porque va más enfocado a la historia principal y no te rompe el ritmo constantemente. Pero... Bueno, sí que te lo rompe, sí, de hecho. Pero que le veo, sobre todo, que la ciudad no importa nada. Sigue sin importar. Sí. A mí me da... No quiero explorarla porque no hay nada. Y me parece un coñazo tener que ir de un sitio a otro. Sí, en eso estoy de acuerdo. Es de mucho hecho, más ágil que el resto de Batman. Puedes, sí, volar prácticamente por toda la más... ciudad sin tocar el suelo. Vale. El gancho llega más lejos, el impulso es mayor, planeas sin perder altura. Ajá. Puedes remontar un poco la altura tipo Mario World tirándote, sí, en picado y luego remontando. Pero a veces te pone un objetivo a kilómetro y medio y no quieres, no te apetece ya, ir a ahí. Ya, pues no te encuentras nada por el camino. No, no hay es, nada. No es GTA, que siempre hay cosas. ¿No? Visualmente la ciudad mola un montón. O sea, esta nueva, la ciudad que ha modelado mola esa, mucho. Esa queja vuelve un poco a lo que yo decía de que ojalá dejasen a los ciudadanos de Gotham salir a la calle por una vez. Lo explicaron al principio. De hecho, ¿ah, sí? Hay un guiño. Hay un guiño que te dicen, bueno, ahora hay menos gente. Te explican el porqué. Y es como, bueno, vale. Pero es, si hubiese gente en la calle, pasarían cosas y sería más entretenido. Sí, como en el Spider-Man 2 famoso de Trella. Es un poco lo que estaba hablando. Sí. Ahora te voy a decir una cosa. Sí que hay lo que han aumentado es la cantidad de malotes. Vale. Y cuando vas con el Batmóvil, a lo mejor ves 40 que echan a correr en plan, hostia, que viene con el tanque. Y tienes un cañón de pelotas, vale, de goma. Ah, vale. ¿Ah, sí? Esa es otra. Es muy, opresor. O sea, empiezas a pegarle pelotazos de goma a los que corren. Es un simulador de policía. Sí, sí. ¿Puedes atropellar gente? Yo creo que sí. Sí. Yo he arrasado y va a saco y además tienes un turbo en el coche. Es un poco feo porque Batman en teoría no mata gente. No, pero el coche yo creo que los esquiva por encima. Salta un poquito y no les hace daño. Magia, ¿no? A ver, no mata relativamente. No, en este Batman sí. O sea, pues, me refiero, Batman, cuando vas con el modo tanque. Exacto. No, son drones. Ah, vale, son drones no tripulados. Te dice al principio, no están tripulados, en plan, oh, Batman. Puedes reventarlos. Es verdad, vale. Sí te dice, no son tripulados. Pero, ¿y el R1, que es como una metralleta? Es que no habéis llegado todavía, y no os lo voy a contar. ¿Pero vale, el R1 no es una metralleta? Sí. ¿Pero son de pelotas de goma? No. Ah. Bueno, da igual. No. Ah, bueno, sí que a veces que dice, Dice, ese dron no está tripulado. Dice, vale, pasa la munición, desactiva el modo no letal o algo así. No, no, pero es una metralleta y tiene un uso concreto. Es que luego salen otros tipos de drones. Vale. Bueno, entonces, resumen de Batman. A mí me... ¿Qué lección más tonta? A mí me está encantando. ¿Qué lección más tonta? A mí técnicamente me ha sorprendido para bien porque, bueno, técnicamente, más bien visualmente, es Unreal Engine 3 modificado hasta las trancas, pero no iba a ser el 4, no iba a tener tantas posibilidades y se ve de lujo. Sí. Solidísimo, lleno de detalles. O sea, se le nota que es Unreal Engine 3. Exacto. Se le ven las vergüenzas, entre comillas, de ese motor. Pero joder, ¿cómo se ve? Es que el 3 ya es muy viejo, ¿eh? Y... 2006. Lo he mirado antes de venir. Sí, sí, es, por curiosidad. Es de esa época. Yo tengo ganas de jugarlo en PC. Te va a ir finísimo. Eso está optimizado, sí, vamos. Además lleva el NVIDIA Gameworks este que sí, que es la evolución del mejorar los efectos de lluvia y de la capa y de no sé qué historias más. Pero es de los pocos juegos de Unreal Engine 3 bonitos. Ya. Recuerdo, lo hablaba por Twitter antes, Remember Me. Sí. Es de los pocos juegos de Unreal Engine 3 que dices, ostras, no parece. Y este le pasa algo similar. Bueno, muy bonito. Los Mass Effect, por ejemplo, el Mass Effect 3 está hecho con Unreal Engine 3. Y nunca me ha parecido que era Unreal Engine 3. Siempre he pensado que era un motor específico. Pero normalmente es bueno para un juego que no se note el Unreal Engine 3. Sí, es lo que quiero decir. Que a mí una cosa que me pasaba históricamente con muchos juegos es que cuando decían, lleva el motor del Quake 2, lleva el motor del tal, se notaba. ¿Sabes? Había cosas que decías, es verdad, es el motor del tal. Pero últimamente cada vez veo más curro por parte de los devs para que no se note que el motor. De hecho, pasa mucho con los juegos que están hechos con Unity. Se suele notar mucho que es Unity. Y últimamente hay más juegos que están hechos con Unity que no sabes. El Hearthstone, por ejemplo, de Blizzard, de las cartas, eso está hecho con Unity. Y es una pasada, en realidad. O sea, son juegos que no se nota que están hechos con Unity. Y antes pasaba mucho eso, que se notas el motor, y ahora ya no tanto. No, pero este de lujo, además. Sí. 30 frames clavadísimos. Sí, no, se ve muy bien, ¿eh? Es la primera la distancia visionada de la hostia. A ver, cuando haces zoom sí que se le nota un poco que alguna textura carga tarde, que hay menos detalle, típicos defectos de este motor, pero... Pero te quedas colgado en una cornisa viendo la ciudad mientras llueve y resultón. Además, juega mucho con que es de noche y llueve, que siempre es agradecido para un videojuego. Sí. Sí, eso las permite jugar mucho con la iluminación. Sí. Y aparte tiene un efecto cuando vas, te anclas con el garfio y aceleras, las gotitas te dan en la capa. Tiene un efecto. Y cuando vas volando, la lona de la capa vibra. Y se nota cómo se mueve el agua en la vibración. Está muy bien. Yo, por mi parte, para cerrar, lo que más me ha gustado es. Tiene un árbol de skills muy grande. Y tanto. Luego se hace más grande. Me agobia un poquito. Me agobia. Sí. De lo grande que es, me agobia. Las nuevas mecánicas, el Batmóvil me gusta, y lo que no me gusta es que se ha perdido en Origins la dinámica de los bosses. Habían jefes, es verdad. Aquí no hay, o sea, que nadie se lo espere. Bueno, aquí yo por lo menos he hecho un mini jefe. No, pero yo me refiero con... cerrado contra un pero en el Origins era, por ejemplo, contra Deathstroke, y tenían mecánicas muy rutinas de ataque y tal. En City también, si no me equivoco. Sí, pero no de la misma manera. Pero en Origins se ha presentado como has llegado al boss, cambia todo. Correcto, aquí no. Vale. Eso se lo han pasado por el aire. Y luego una cosa que me gustaba en los otros, que en este no pasa, es que conforme iba evolucionando la historia, Batman cada vez tenía el traje más hecho polvo. Sí. Y aquí entiendo que es por el tipo de traje que llevas, todavía no se me ha roto. Y a mí me gusta. Era una chorrada, pero me hacía gracia ver la capa mala. Rota, sangrando. Sí que es cierto que en City aquí, al final acabas hecho polvo. Y en Origins acaba reventado también, con cortes en el pecho, la capa, la pierna y todo. Y otra cosa que sí que me gusta, y lo quiero anotar y ya acabo, es que han estilizado un poquitín más a Batman. Sí, ya no tiene esas piernas de mastodonte que podía... Sí. Podía arrastrar camiones con sus piernas. Empezaba a competir un poco con Gears of War a nivel de masculinidad. Y un poco se pasaba. Y lo han estilizado un poquitín las líneas, las piernas y los brazos. Yo entiendo que el juego va a seguir haciéndose bola para algunas personas. No. A mí no me entusiasma, Va a ver. El combate, para la gente que no se escucha, que ha jugado a los demás y no lo ha entusiasmado, creo que les va a pasar lo mismo. El combate sigue siendo igual. El juego es más de lo mismo. Sí. Con añadidos, que le da frescura, pero sigue siendo el mismo. Yo lo hablaba el otro día, en el mismo de 3 lo estuve hablando con un amigo, que a Batman... Ese sistema de combate que hay muchísima gente que no le gusta, que huele. Estuvo bien. A mí lo que no me gusta es que entrega. Con un solo botón, o prácticamente a ciegas, con que te den el aviso del contraataque, sin tocar el mando, puedes ganar combates. Y a mí no me gusta. Es aporrear, triángulo a veces. Cuando ya está. Cuando los enemigos se complican... Pero está el modo dificultad difícil te quita eso, ¿no? Pero que no es tan satisfactorio como, por ejemplo... Y además, les puse un ejemplo muy loco, que es el juego de Watchmen. No sé si lo habéis jugado. No he jugado. Pues a mí el juego de Watchmen me parece que tiene un sistema de combate que es una evolución correcta de los beat'em ups de toda la vida. De un Final Fight, Cadillacs, Punisher. Sí. Es muy visceral, es contundente y es totalmente manual. Y puedes jugar mucho con el escenario, con las físicas. Tienes una valla, tienes el botón de agarre y lanzarlo. Mm. Y eso mola un montón. Y aquí es como muy automático. Aquí está eso, ¿eh? Yo estaba pegando una paliza y de repente le doy al triángulo y hace una contra a un tío que estaba como a 10 metros. Y de repente Batman se desplaza muy rápido. Sí, eso me ha pasado a mí y también. No es, para mí no es, es satisfactorio. No. Me lo tomo como un juego de baile. De repente empieza la secuencia de baile. Sí. Haces sí. break. Sí. A ver, yo entiendo que es Batman, es cómic, porque el juego en sí sigue la línea visual del cómic, no de una película. No intenta ser real. Sí, yo entiendo que la balanza entre la gente que le gusta y no le gusta se ha inclinado favorablemente hacia la gente que le gusta, pero es que a mí no me termina. No, no, y es como, jo, qué pena. Yo hoy, mira, precisamente estaba en un combate y he echado de menos hacer lock sobre un enemigo. O sea, loquéalo y enfréntate él cara a cara, ¿sabes? Y con el stick cambia el de al lado, le zurro y vuelvo a ti. Sí, incluso. He echado de menos eso. Sistemas de combate locos que iniciaron en Play 2 cuando experimentaban. Había un juego de Jet Li que tenía los controles qué bueno. con el stick derecho pegabas. Sí. Pues esas cosas como son, NBA. Sí, son más contundentes que este Batman. Qué, a mí este Batman es qué bueno. Bueno, pego y tal, pero no me lo creo, ¿sabes? Es como que se acaba ya el combate, que me apetece más hacer otras cosas. Me gusta más el modo de detective y las secuencias de piensa un poquito para ver cómo resuelvo esto que el combate en sí de me vienen cuatro matones y es como cuadrado, cuadrado, triángulo. Tampoco cuadrado. Tiene tantísimo combate por lo menos la parte que he jugado. Han quitado mucho combate. Claro, había que meter el Batmóvil, había que meterlo en un sitio y un tema, o sea, hay trocitos de detective que están en Origin y aquí han añadido alguna cosita nueva, unas cámaras de seguridad y tal, que también hay que meter, o sea, al final llega un momento que tienes que meterlo todo en el juego y tienes que quitar cosas y no el juego. Lo que me ha sorprendido, en una hora te empiezan a saltar de tutoriales, de mecánicas, de un radar, tienes que hacerlos coincidir con los dos sticks hasta que vibre, no sé qué, cuando escuches un ruido, dale al cuadrado, manténlo, no sé qué, y era como, parad, a ver, parad, por favor, tranquilidad. Bueno, a mí el juego me está gustando y quien sea fan de Batman, igual que en su día, quien era fan de El Señor de los Anillos, Sombras de Mordor, le gustó mucho, que al final es un calco, es de Warner también, ¿no? Es un calco del juego. Sombras de Mordor a mí me encantó el año pasado. Me gustó muchísimo. Y no esperaba nada del juego. Pues igual que nadie espera nada de Batman Arkham Asylum, lo que pasa es que este ya es el cuarto. Yo lo que creo que va a generar hate, y a mí me generó mucho hate, es nueva generación en estado puro, ¿vale? Tú lo instalas y ya te sale, nada más meter el disco, el parche de 3,5 gigas, que te toca un poquito la moral. ¿Qué es como da eso, tío? No, y el juego se instala mientras juegas. ¿Eh? No, antes de eso, cuando empiezas una partida, te pone, se va a instalar el juego 10 minutos, y ves cómo la barra va instalándose. Y cuando ya estás jugando, que crees que el juego está instalado, llegas a cierto punto del juego, y te dicen, no puedes acceder porque el juego se está instalando. No. Y que dices, ¿qué? Y en la pantalla de inicio pone, compra esto, accede al extra de no sé qué, Season Pass, está llena de botoncitos. El VB Play y demás. Exacto, Warner Bros. Play. Otro sistema que... Yo lo tengo sincronizado. Y manda un Batman, te dan un traje. Pero está todo fragmentado, que si el Origin, que si el Uplay, que si el Warner Bros. Play, que si Steam. Parad ya, por favor. Square Enix también tiene su propia plataforma. Como el podcast sale el día que sale el juego, se lo compre para Play y me imagino que será lo mismo, el Glorious PC Master Raceno, evidentemente, que pongan el juego y se vayan a cenar. Sí. Y lo dejen instalando, aunque se crean que ya está instalado, que lo dejen un rato más. Yo le he dejado unas 3-4 horas. Que la consola asimile que vas a jugar a Batman. Cuando veas que los ventiladores de la consola bajan, es que ya ha dejado de instalar. Exacto. Pero bueno, es un señor juego. Valores de producción altísimos. Está muy bien hecho. Es un juego que se le ven muy poquitos fallos a simple vista. Sabes que es sólido de cojones. Y contando en el mes cómo se planea de lanzamientos y cómo está el catálogo de las consolas, es un jave, hay que jugarlo. Si quieres jugar algún verano, cómprate el Batman. No sé qué vas a jugar, no sale nada. Correcto. Entre Witcher y Batman, verano completo. Es un juego muy guay para jugar este verano. El arma. Bueno, el arma. Lo dejamos. Tenemos que hacer un especial de cosas. Sí, un día os hablaremos de estos días. Estamos jugando al arma con sus diversos mods: DayZ, Wasteland, Breaking Point, LAL. Os haremos un especial de juegos de supervivencia o algo así y os contaremos las aventuras. José se ha hecho experto en todos esos temas. Sí, bueno, estoy superviciado. Si nos ilustra con un artículo. Pero es que yo he sido muy fan de estos juegos siempre. Desde el Operation Flashpoint, yo he sido muy fan. Y claro, toda esta época que he tenido de no jugar a juegos de PC porque tenía Mac y porque consolas y tal. Me había olvidado de lo geniales que son estos juegos. Y ahora que lo pillo con unas ganas. Yo, por ejemplo, que estoy disfrutando el Batman, lo poco he jugado porque no tenía mucho tiempo. reconozco que tengo mucho, mucho hype por meterme a jugar al Breaking Point o al mod de turno, lo que sea. Sí. Porque me gusta mucho la experiencia o la sensación. Creo que es porque es un estilo de juego tan distinto a todo lo demás. Es un juego que te penaliza tanto ser malo, yeah. ¿Sabes? No, es verdad. O sea, no tiene ayudas, bien. No te ayuda en nada. El arma o el Operation Flashpoint, o sea, estos juegos son simuladores militares. Es el Dark Souls de los shooters. Es el Dark Souls de los shooters. No, me parece una definición perfecta. Es un Dark Souls de los shooters. Si no sabes tocar todos los botones tal y cual, vas a morir. No, además, y jugar con mucho cuidado, porque a veces te matan de un tiro, no sabes ni qué cojones ha pasado. Claro, y no estás muerto. Bienvenida a Operation Flashpoint. Sí, pero es así. Que es... Además, me encanta el clac, sí. ¿Sabes? El sonido de las balas. Sí. El juego este, el sonido está genial. Porque sí. Cuando una bala te pasa al lado, suena como una bala real. Una bala real no suena como los videojuegos normales de shoo, ¿sabes? O no suena siquiera. Suena como un chac, suena como un chasquido. Son chasquidos. Yo en Los Ángeles oí balas. Sí. Seguramente. Bueno, vamos a ir al E3, que sí. Sí. Ya hablaremos más, porque nos gustaría hablar de esto, pero sí. Es un tema que es muy, tema largo, muy largo y tenemos el E3 por delante, sí. Todavía. Así que nada, hacemos un pequeño descansito y os hablamos del E3. Bien, pues el E3 acaba de terminar. Ha sido una semana un poco intensa y llena de noticias y novedades y lloros y risas y risas y más risas con Nintendo. La primera, ¡pam! No, bueno, luego hablaremos de Nintendo. Nintendo, creemos. Pedro, cuéntanos que ha sido tú el que ha ido. Vale, pues a ver, os cuento un poquito. Como os dije en el anterior programa, he ido gracias a la PS4.com. Fui con Manu y Antonio, que son los dos compañeros que están trabajando ahí. Llegamos, bueno, os cuento un poco la ruta que se hace en cada tres. Llegas un viernes o un sábado, más o menos. Sueles tener como día libre sábado y domingo. Este año el domingo estaba interrumpido y se agradecía al final, y ahora hablaremos de ello por Bethesda, por su conferencia. Sí. Lo que haces básicamente es ir al Convention Center en Los Ángeles, está al lado del Staples, es el bajo downtown, cuando termina el downtown, sí. Pero tienes ahí toda el área de deportes, y te acreditas, que es hacer un ratito de cola, pasar por los típicos zigzags, entregar tu pasaporte, identificación, lo que sea, te dan la acreditación oficial, y luego fuera de la acreditación, para entrar al E3, lo que tienes es, si tienes alguna conferencia pendiente, hay unos puestos en el mismo convention donde entregas pues tu mail y tal, tu QR, lo que sea, y te dan las pulseritas, que al final acabas el día pues cargando 3 pulseras por cada brazo, que es... Yeah. Es un poco, sí, parece que haya salido de un festival. Además, se han puesto de moda las pulseritas que se iluminan. Sí. De hecho, ahora hablaremos porque en Bethesda hubo una y luego hubo un colgante en Microsoft. Madre mía. En Bethesda, domingo 7 de la tarde, si no me equivoco, es cuando empezó. Fuimos como a las 5, rollo, muy previsor. Pasamos de hacer el Marca España, de llegar tarde a todo. Sí. Y fuimos además con Uber. Sí. Uber es un filón en Los Ángeles. Nos costó 2 duros. Estamos como a 15 kilómetros y nos costó $4. Es, ¿en serio? Es de coña. El Uber Pool, este nuevo que ha salido, sí. Que se supone que es para compartir coche, sí. Pero tú lo puedes usar, si no hay nadie compartiéndolo, te cobran lo que vale. Y ya ah, está. Vale, mola. Es una locura. O sea, que tú al Uber Pool te puedes subir ya otra persona ya en el coche. Sí. Si vas a un sitio cercano, sí, lo compartes. Y eso lo genera automáticamente. Es un BlaBlaCar muy legal. Sí, pero lo que quiero decir es, lo calcula él automáticamente el que vas a un lugar cercano al de la otra persona. Sí. O sea, tú dices, yo voy a ir a tal sitio. Sí. Y el te Uber... manda el coche con un destino parecido y que esté cerca de la zona. Qué bueno. Y lo compartes, es una pasada. Qué bueno. Gastamos Uber a lo mejor $150 en todos los días y no paramos de ir a sitios. Mola. Llegamos a la zona del Dolby Theater, que es donde se entregan los Oscars. Sí. Pasamos por la parte de atrás y tal, porque se confundió un poco el conductor. Cuando giramos la esquina, sí. Que es básicamente el Paseo de la Fama y el Teatro Chino, sí, el Dolby y tal, una cola, pero una cola increíble. De estas de... Le pregunta al tío, ¿is this the line for the Bethesda Conference? Tal. Sí. Creemos que sí. Y fue como, bueno. Después de, pues, entramos, o se empezó a mover la cola sobre las 6:00 PM. Sí. Y descubrimos que también había una cola, ponía stand-by, para gente que no tenía ni invitación ni nada. Ah. Bethesda reservó unas plazas para... Bueno. En plan, joder, vamos tan sobrados que vamos a dejar pasar a todo el mundo. Entramos, había un fotocall, nos dieron entradas de cine que ponía Bethesda Show, tal. Qué guay. Y me dieron, pues, una plaza sin nada. Y también me dieron un bol de palomitas, vale. Y una Coca-Cola. Qué guay. Qué bueno. Se presentó todo muy... Vamos a ver un gran estreno. Vale. No era Jurassic World, aunque, ojo, con la publicidad de Jurassic World estaba bombardeado. Sí, no sé si sabéis que hay una especie de mirador... Sí, está el centro comercial ese que al final tiene una torre... Exacto. El rollo egipcio. Exacto. Y habían puesto la lona de la exacto, puerta de Jurassic World. Exactamente. Y todas las escaleras y tal. Jurassic World lo estaba petando ahí. Es que además, ese mirador, o sea, ese centro comercial mola porque en los arcos esos del final... Si lo miras en el ángulo correcto, ves el Hollywood. Hay telescopios Hollywood. Para... Exacto. Pues entramos, el Dolby Theater, pues hasta arriba, unos nervios todos. En la pantalla habían puesto además un pre-show, sí. Que era que tú tuiteabas un hashtag y te ponían el Twitter en la pantalla. Y nada, empezamos a poner chorradas, fotos, empezamos a salir todos. Vale. Muy, muy guay. Y empiezan directamente con Doom, en plan... ¡Qué guay! ¡Bam! Un Doom, que esto lo visteis desde casa. Bueno, yo salí flipando de Doom. Porque se la sudó todo, en plan, mira que os jodan, esto es Doom, ya está. Sí, vi un poco la intro de cómo, o sea, no vi la conferencia entera porque pereza, pero vi un poco el cómo introducieron Doom y fue un poco así. Y el juego en sí, yo que soy fan hiper hardcore de Doom, me mola en general, estoy muy contento con lo que vi, pero... A ver. Pero, pese a que parece que quieren recapturar el estilo típico de Doom... Creo que podrían haber ido más allá. Me explico. Visualmente, creo que podría haber molado bastante más. No sé si habéis visto el Photoshop que hizo un tío. Sí. Eso es, por ejemplo, algo de lo que decía. O sea, una cosa que me faltó por ver, sacaron dos vídeos. Uno que es el que visteis en la conferencia, iba por la base y luego se abría y tal. Uh-huh. Y luego había otro que el tío iba al infierno y estaba en el infierno. Uh-huh. Aquello no parecía el infierno. De hecho, el infierno del Doom 3 me pareció bastante más chulo. O sea... No sé, me hubiese gustado algo más grotesco, más exagerado. O sea, cuando vas al infierno tiene que haber gente pegada en la pared, destripada. Toda la sobrada que se habían pegado en la base militar con el gore, lo habían perdido en lo habían perdido en la parte del infierno, me pareció un poco light. Sí, parecía más un planeta y además, extraño. Sí, parecía Marte. Además, era todo marrón. Bueno, se supone que es Marte, ¿no? Claro, Marte es... la puerta. Sí, la puerta. Y el infierno es el infierno. Sí, sí. Pero era todo marrón. Y me hubiese gustado ver más color. Porque Doom, al fin y al cabo, el Doom clásico, tiene un montón de color. Mm. Todos los enemigos tienen colores distintos. La base está llena de color. Entonces, a nivel gameplay, me mola un montón lo que he visto. Pero visualmente me hubiese gustado algo más inspirado en el Doom clásico. Bueno, el tiempo cielo rojo, etc. Entiendo que aún tienen tiempo para mejorarlo. Y espero que cojan estos comentarios porque ha habido mucha gente. Lo que vi, además, 60 frames, tenía algunas caídas. Es decir, era un gameplay real. Estaba jugado por alguien. Y me gustó que se cagaron en todo. Ni recataduras morales, ni tonterías que están de moda de quejarse por todo. Es Doom, a saco. Y cuando los fatalities adaptables... Sí. Es decir, aturdes al enemigo, empieza a parpadear en color azul y depende de cómo lo pilles, lo destrozas. Sí. Es que le quitas el brazo y se lo metes por la boca. Sí, está muy guay. Le arrancas el corazón o cosas así. Y me gustó la agilidad que tienen los saltos. Sí, lo vi un poco menos ágil de lo que esperaba, menos rápido de lo que esperaba. Pensaba que el juego era la misma agilidad, la misma soltura de movimientos que tenía el Doom original. Y aquí se nota que es un juego moderno, que tiene cierto peso el personaje y tal. Pero aún así es bastante rápido. Sí, pero se engancha cualquier cornisa para huir. Sí, eso huir, está guay. Me moló lo de los saltos y poder engancharte a la cornisa al tener doble salto. ¿Sabes? Eso mola. Le da... Hace una especie de medio... Parte Quake, parte Doom, ¿sabes? Lo que se enseñó era consola o PC. Porque... yo creo que sería en PC, pero jugando con un pad. Porque eso es... De hecho, sigo convencido de que ese gameplay estaba semi-scripteado completamente. Sí, hacía giros demasiado precisos. Esos giros eran demasiado precisos. A ver, eso se puede hacer con un pad. Si lo tienes muy calculado y juegas mucho y sabes perfectamente lo que estás haciendo. Pero creo que por nivel de presentación y tal, eso era un gameplay scripteado de que habían programado en los movimientos. Ahora sí que es un gameplay real, o sea, eso estaba funcionando. Lo digo porque había eso ha sido criticado, el menú radial del arma, que lo saca, yo lo entiendo. Paraliza... Eso, ahí están los puretas que dicen, pero eso no es Doom, lo han consolizado, lo han hecho muy... Pero es que yo creo que en PC vas a poder pulsar el 2 y va a cambiar de arma directamente, no va a estar... Un menú radial en el que sacabas el arma y se paralizaba un poco. Es que es cierto que la animación también de coger el arma la habían hecho para gustarse. Para vender pero tuviste la demo original del Doom 3 en una... Era en un Quake World, creo que fue la primera demo del Doom 3. O sea, en un Quake World, en un Mac World. La primera cosa que se vio del Doom 3, esto no lo sabe mucha gente, fue corriendo en un Mac. Y de siempre ha sido de Mac. Bueno, anyway, la primera demo jugable del Doom 3 también tenía eso, ese rollo de repente encontrar la escopeta, la cogía, la miraba, sí. Tal, no sé qué. O sea, creo que es un poco como el rollo de la saga, ¿no? Yo de creo que igual en el juego sí que cuando coge la escopeta y la mira, sí puede estar entiendo venido. Que la primera vez sí. Será así. No, la primera escopeta sí, o la el es primer cuando, rifle. Cuando te encuentras claro. El arma, que más... Pero es porque es un vacile, o sea, es un vacile de mira, sí. Como mola la escopeta de doble cañón que llevas esperando. Doom, siempre cuando encuentras un arma implica... un momento cuando van a ir cientos de enemigos. Sí, siempre sí, que coges un arma, exacto. Para día parda. Hombre, hay que estrenarla. Sí, sí, hay exacto. Que estrenarla. Entonces, en ese sentido mola, de hecho, las armas en el Doom, muchas eran rollo, era como un atrio y está el arma flotando sí, alrededor sí. Y tal, ahí encima. Y aquí, en vez de hacer eso, lo que hacen es una animación chula de cómo la coges tal. Eso está bien. El menú radial en consola, cuando tienes un juego como Doom, donde tienes a 5 demonios tirándote bolas de fuego y tal, es la única forma. De sí. Permitirte cambiar rápido de arma sí, a la que tú quieras. Especialmente es un juego como Doom que estamos hablando de que tienes en el Doom 3, no me acuerdo, pero en el Doom de PC creo que tenías del 1 al 0. Claro. Entonces, no es como el Battlefield que tienes tu arma de asalto claro, y tu pistola. Aquí tienes, mira, el Doom tiene la pistola, la escopeta normal, la escopeta de doble cañón, el rifle de plasma, el BFG, la motosierra. Que el BFG se vio. El BFG se vio, que tardó, muy bueno. Pero se vio. La motosierra y creo que ¿el ya. ¿El Rocket Launcher? El Rocket Launcher también. Claro. Y creo que ya. Son sí. Un montón de armas. Claro, son como 8. Eran 1 al 0. Sí, eran 8 armas. Entonces, joder, tienes que hacerlo así. No hay otra forma de hacer un cambio rápido de arma a cualquier arma distinta. También, y también que estamos en el año 2015, que quiere decir que los juegos han cambiado también y claro. Es normal que pero se adapten. De todas formas, a mí sí que me gustaría que, por ejemplo, la versión de PC no lo tuviese. No, a ver, yo creo que la versión de PC debería tenerlo. Pero que yo tenerlo si pueda... a lo mejor si cambias, por ejemplo, con la rueda del ratón, pues que salga o lo que sea. Claro, pero si haces 8 o 4, claro, que te salga. Pero eso seguro. No, pero en juegos como Deus Ex, al caso, puedes sacar el menú de selección de armas como en consola, pero si le das al 2, lo puedes asignar vale, y sacar el 2. Claro, entonces, sea, todos contentos. Ellos lo dejan porque hay gente en PC que va a jugar con pad, entonces tiene claro, que estar no esa función. Ir, tiene no que puedes estar... ir pasando arma a una. Claro, en el juego tiene que estar esa función. Y bueno, ¿qué os pareció el Snap Map? El tema este de crear. ¿Salió vídeo de eso? Sí. Porque yo el vídeo no lo he visto, ¿ves? Eso lo tengo que ver todavía. ¿Vosotros lo visteis en la conferencia? Yo no lo vi. Vi un poco, sí, salía así como blueprints. Bueno, es que creo que la retransmisión de la conferencia aparecía también como otro escenario y otra gente hablando. Yo no vi la conferencia porque, a ver, es que la conferencia en directo sí que mola mucho verla, pero en diferido se me hace raro. Sí, ¿vale? Yo en diferido voy directo, voy a ver los gameplays. Porque mola el rollo chat de... ¡Oh! Claro, pero en diferido no tiene sentido. Sí. Voy a los gameplays, voy a lo que se ha presentado. Pues básicamente han encontrado, han diseñado un editor para crear modos y mapas. Muy en plan para tontos. Sí. Mola. Sí. O sea, ¿puedo poner 500 demonios? Sí. En línea recta y yo con la. De sierra. Hecho, creo que lo primero que vamos a ver de eso, una de las cosas que vamos a ver ahí, va a ser una conversión del Doom 1 exacto. Y del Doom 2. Sí. Es lo que imagino. Ojalá. Eso molará. Doom me hace ilusión jugarlo en PC. Lo voy a jugar. Ese es papel. Yo lo jugaré en consola. Madre mía. Es que jugado, no sé. El Snap Map que decías, tuiteó John Carmack, que fue el último proyecto en el que trabajó antes de pirarse de Oculus. Sí. Y me mola, no sé, rollo, joder, qué guay, ¿sabes? Es que puedes crearte una campaña cooperativa desde ese Snap Map. Puedes diseñarte un juego. ¿Y tiene Deathmatch el juego? Sí, tiene Deathmatch que parece un poco buscar el rollo Quake. Pero mezclado con Halo. Sí, es una mezcla de rara. De hecho, tú comentaste que no te convenció demasiado. Lo que vi no me terminó de convencer. Espero verlo más en profundidad. Pero yo pensaba que iban a ir a por el rollo Quake. Pero bueno, entiendo que en consola no puede funcionar eso muy bien. Entonces habrán hecho un rollo Halo más parecido. Y bueno, fecha es primavera teórica 2016. Yo esperaba este año, la verdad. Y bueno, y tenemos pendiente una beta que muchos de nosotros tenemos acceso. Sí, es verdad, por el Wolfenstein. Entiendo que octubre, noviembre será la beta. Qué ganas, nos la regalan antes. Y luego, bueno, en la conferencia hicieron lo típico de sacan primero el bombazo para engancharte, luego mucha morralla y terminan con bombazo. Siempre. Entre la morralla, yo considero que Elder Scrolls intentan explotarlo después de Skyrim, pero no... Te lo están intentando meter ahí con cazador. Elder Scrolls, el online, se llama Elder Scrolls Online, sí, ¿no? Sí. Ha sido un fiasco. Sí. Están intentando levantarlo, van a meter nuevo contenido, van a meter expansiones gratuitas, creo que son. El juego iba a tener cuotas, ya no las tiene, pagas el juego y ya está. Acaba de salir en consola, además. Sí. Pero es que... Es muy difícil hacer un MMO, o sea, y que el MMO cuaje. Han habido, antes de Skyrim Online, ha habido miles de MMOs que básicamente, todos los MMOs desde el 2004 han sido el WoW Killer. El supuesto WoW killer. Y todos están en ruina. Y ninguno lo ha sido. No, pero bueno, a ver, que puede tener sus fans y seguramente esté bien. Sí. Tendrá comunidad, ¿eh? Sí, todos, sí, sí. Todos los MMOs se encuentran en su nicho. Sí, todo el mundo, al final, sí que encuentras tu base, pero, de players, pero... Yo creo que el problema... Otra cosa es que sea mantenible. Yo creo que el problema que tienen estos MMOs, y en este caso, es que WoW tiene toda la comunidad en una plataforma centralizada. Y aquí es, yo puedo vender muchos juegos, pero luego al fin y al cabo están desperdigados en tres plataformas. Sí, yeah. Claro. Hombre, han sacado Bethesda.net. También han hecho eso para, sí, pero, unificar un poco, para crear comunidad. ¿Yo con mi Play 4 juego contra alguien que está jugando en la One? No. No. No. Claro, no, entonces, los MMOs, especialmente los de consola, deberían de tener cross-platform. Claro, si tú vendes un millón de copias, de ese millón hay 200.000 en PlayStation 4, al fin y al cabo ese juego en PlayStation 4 está muerto. Claro. Porque no hay comunidad, no hay jugadores. Si hay un millón de ventas en una consola, por ejemplo, que ya es bastante un millón de ventas en este juego, online, en picos de online, a lo mejor hay 5.000 personas. Claro, es que... ¿Qué haces? Es un MMO, no, sí, no es suficiente. Ya, de todos modos, lo que comentabas a Bethesda.net, a mí es que me da la impresión de que estos tíos han visto lo de Battle.net, lo que se ha montado Blizzard y han dicho, Sí, sí, sí. Tenemos Elder Scrolls, vamos a montar lo mismo. Todos quieren un trozo del pastel. El juego de cartas, tío. Sí, Hablemos, del asqueroso plagio del tráiler, que es del Hearthstone. Hasta a mí que me dan igual, lo noté. Dije, coño, esto es. Pero es que es igual. Sí. El rollo este de la imagen, las imágenes estáticas animadas. Sí. ¿Sabes? Sí. Con Parallax. Me recordó a Magic y a Hearthstone. Sí, pero es que el tráiler es literalmente un calco del trailer del Hearthstone. Me pareció tan reprochable, insultante. O sea, tan insultante, ¿no? Insultante. Que hagas un juego de cartas, vale, porque ahora está la moda hacer los juegos de cartas y muchos, vale, fantástico. Que lo hagas del Elder Scrolls, ok, vale, ¿por qué no? Ahora, que copies tan vilmente el estilo del trailer de Blizzard me parece insultante, me parece en plan de joder, de falta de ideas. Y hay otro Battlecry que también es un poco. Era un poco Overwatch. Team Fortress, sí. Overwatch. Pero bueno, eso ahí vamos a ver muchos ahora. Ahora, cuando Bethesda copie un MOBA como tal, sí, de hecho, lo va a hacer. Los de Borderlands, que lo hablaremos luego, Battleborn, que es algo así, algo parecido. Yeah. Pero es más. Pero bueno, ahí, por ejemplo, ahí seguro que alguien me ha escuchado y ha dicho, este se cree que Overwatch ha inventado estos juegos. No, joder. Ya sé que el Team Fortress 2 está ahí, el Team Fortress es el mítico, joder, que yo soy muy fan de Team Fortress. Pero bueno, que quiero decir que ahora se están sumiendo todos a la moda, ¿sabes? El Team Fortress salió, ha estado unos cuantos años y tal, sin ningún otro juego que le hiciera un poco sombra y tal. Se ha presentado el Overwatch y ahora de repente todo el mundo está haciendo su propio juego. Y hablemos de la burbuja de los juegos que empiezan por Battle. Esa es otra. Yo los confundo. Ya, es que no sé, luego no sabes cuál es cuál. Battleborn, Battlefront, Battlecry. No sé cuál es cuál. Bueno, Battlecry. Pues, eso sí, vale. Estaba comprobando que era el nombre. Pero Battlefront es. No lo puedes confundir. No, nada. Ese no es. A ver, que me pongo serio. Yeah. Pero bueno, Battlecry es un juego que va a salir solo en PC. Va a salir este año, en 2015, dijeron. Tengo y que, cero interés. Y te podías apuntar a la beta a ver si te tal. Sí, habían anunciado beta global. Recuerdo que en la conferencia presentaron, creo que dos clases o algo así. Y fue como boring. Sí. Y ya, a ver, yo me he apuntado a la beta porque me dedico mucho al podcast y quiero probarlo. Qué comentaros y meterle mierda después. Bueno, y antes de Fallout enseñaron un teaser CGI de Dishonored 2. Dishonored 2. A nivel artístico me parece cojonudísimo. Han incluido Emily, la. Sí. Prota, bueno, la niña del uno como personaje seleccionable y también Corvo, es decir, vas a poder elegir uno de los dos. Yo que todavía no he jugado al uno, el personaje que sale, o sea, ¿has visto el teaser? He visto el teaser. El que recoge la máscara. ¿El que recoge la máscara? Eso es Corvo. Al final. O sea, el malo. Sí, que levanta la máscara. Sí. La máscara la levanta. El que parece malo, o sea, el que va la tía a matar. No. Ah, pues no me acuerdo. Después de eso. Luego vemos el teaser otra vez. Bueno, luego lo vuelvo a ver. De todos modos, tengo el uno lo pillé en las rebajas de Steam. Pero vaya, este teaser no dice absolutamente nada. No, solo que tienen unos artistas de puta madre. Sí, la jefe ya es bonita. A ver, sí que dice, por ejemplo, yo por lo que he podido extraer, en el uno el foco de infección eran las ratas. Sí. Y en este parece que son los cuervos. Hay un cadáver cierto, que le salen cierto. Tres cuervos de dentro del pecho que se lo están comiendo por dentro. Entonces yo dije que a lo mejor, como es tiempo después... Ya no son las ratas, es otra ciudad y a lo mejor ahora la infección o la plaga son los cuervos. Y a lo mejor por ahí pueden ir, te podías convertir en rata. A lo mejor viene por aquí algo con cuervos. Posible. Puede de hecho, ser, ¿eh? Bueno, aprovecharon, ya que dices, José, que no lo has jugado, Definitive Edition. Play 4. Sale... Ya, pero ya me lo pillé en PC. Realmente no. Hay tres DLCs. Yo sí que lo pillaré porque es un juego que me gustó mucho y me gustaría verlo en plan muy bien. Sí, porque es un juego corto además. Y es pero bueno, divertido. Si lo tiene en PC, el Definitive Edition, que es lo que digamos aporta, más allá del contenido GOT y de todos los DLCs, gráficamente tiene un DLC muy bueno. Sí, el primero fue muy bueno. No, y el de las brujas de. Sí. No sé cómo. No quiero meter la pata. Las brujas. Sí, las brujas de algo. No me gusta que hayamos pasado de llamar a las expansiones DLC. Es que yo, bueno, ya hablaremos otro día, pero yo considero que un DLC y una expansión no es lo mismo. ¿No? No, un DLC puede ser una armadura o un caballo. Exacto. Claro, pero por eso digo, pero estáis hablando de DLC, es como de expansiones, misiones. Bueno, porque es contenido descargable, te lo descargas. Ya, pero por eso digo que me gustaría que se siguiese llamando expansión, pero a lo que es una expansión, pero de la historia del juego. Para mí, por ejemplo, una expansión como tal, y me entretengo muy poco, es Reaper of Souls, que te da un personaje y unas mecánicas y unos añadidos que puedes... Y un capítulo nuevo. Que puedes empezar el juego desde cero otra vez con esos añadidos. O sea, es dopar o ampliar el juego original. Sí. Porque esto no, esto es acaba el juego, juegas esto y ya está. O sea, es como un mapa nuevo. Yo lo veo, sin liarnos mucho en este estilo, en este sitio. Por ejemplo, Skyrim, sí que entiendo que los dos DLCs que salieron, o de contenido, era uno del... Downward. El de la, bueno, el de los vampiros y Dawnguard, el de los dragones. Sí. Eso sí que los considero expansiones porque están dentro del propio juego. Claro. ¿Vale? Tú coges un barco, vas a salirla y lo haces. Eso es un para mí es una expansión. Pero cuando tú compras un DLC es cuando tú estás en el menú principal y te dice jugar misión principal, jugar DLC. Ya. Está completamente separado del resto. Vale. No sé en este caso cómo era. Dishonored es así. Ya entraremos otra vez a ese debate porque es muy nos metemos en Fallout. Bueno, Dishonored, momento. Primavera 2016. Bueno, eso han dicho. A mí me ha parecido que se lo han jugado, ¿eh? Yo creo que no. Enseñando solo eso. A ver, es que no han enseñado nada de juego en realidad. Ya, pero que si solo tienen eso. Y solo. No tienen solo eso. No sé, enseña algo más. No tienen el juego en estado enseñable. Pero ahora vienen a Agosto la Gamescom, por ejemplo, y hay sabes que hay cositas que se las han guardado las compañías. No, está claro. Viene muy, muy junto. Ya veremos. Me sorprendió, para enseñar solo un trailer. Y viendo el 1, a ver, las cosas son, nos gusta, somos fan de Dishonored, nos gusta el acabado artístico, pero técnicamente tampoco es un juego que requiera inversión en gente y tiempo de 6 años, como Fallout. A nivel de diseño de niveles sí que estaba... Sí, pero tampoco es un portento. Veremos. Bueno, es la era de los retrasos. Yo empezaría por Fallout Shelter sí, porque estoy jugando mucho y me encanta. A ver, los de Fallout se la sacaron, la dejaron ahí en el escenario y luego se la escondieron cuando terminó. Y la primera sacada fue un juego de iOS, que es el típico gestiona tu cosa. Un Tiny Tower de Fallout. Sí, exacto. Con el típico Vault y tal, te lo creas y bueno, vas creando que si la cafetería, que si la depuradora, que si la estación de energía. Y es gratuito, es divertidísimo. Y salió esa misma noche, que viene un poco a colación con Fallout 4, que dijeron, no, 2015, noviembre. Ya. Sí. Bueno, Fallout Shelter, ¿lo habéis estado jugando? Yo sí, a mí no me ha gustado. Pero no me gustan los juegos de ese tipo. Tampoco me gustan esos juegos. Yo llevaré unas 2 horas y es el típico juego que lo tengo ahí corriendo por la segunda página, lo abro, gestiono durante 15 minutillos un poco para ver cómo va el tema y lo cierro. Y mola. Yo he visto gente en mi timeline de Twitter muy, muy, muy enganchada con bases que dices, ¿ya? Sí, todo eso. Lo que me mola es que al parecer tiene mucho humor negro de Fallout. Sí, puedes además, bueno, juntas a parejas y tienen un niño, yo tengo una pareja de negros, engendraron a una niña y la ha llamado Latifa. y es súper, es una máquina la tía, la tengo creando como botiquines, por decirlo de alguna manera. Vale. Pero sí, el juego estoy empatizando mucho con él. Me gusta entrar y me gusta ver cómo va el tema. Le estoy cogiendo cariños a mis refugiados y estoy a punto de sacar uno al yermo a ver qué me lía por ahí. Porque los mandas por ahí. Yo lo mandé, lo que pasa es que lo mandé sin nada, con las manos vacías. Y así volvió. Bueno, la cuestión es que Fallout Shelter para iOS lo podéis bajar, es gratuito. Y si tenéis un iPad, aprovechadlo. Lo van a adaptar para Android, creo. Sí. Sí, al parecer tienen exclusividad temporal con Apple. Sí, dijeron que en los próximos meses. Sí. O sea, van a empezar a hacerlo. No sé el qué tal funciona en un 4S. ¿Lo has probado? No me he atrevido. A ver, en un iPhone 6 funciona perfecto. No me he atrevido por la pantalla, porque considero que es un juego que... Menos mal que en un iPhone 6 va bien. No, pero me refiero que hay juegos que no están optimizados. Pero se controla bien, funciona de fábula. Y vamos al gordo, a Fallout 4. Una cosa que me gustó de Fallout, Alberto de Hipertextual, fue el primero en que cuando vio el vídeo de Fallout dijo, me trago mis palabras sobre el Fallout 4 cuando criticó el tema de los gráficos y tal. Es que desde el primer tráiler se le intuía una iluminación cojonuda. Sí, me alegro de haber visto a gente que ha rectificado. Primera, porque es verdad, y ya lo dije yo, que dejad de juzgar trailers comprimidos en YouTube con mala calidad como prueba de gráficos, porque es imposible verlo, tío. No ves la definición de las texturas. De hecho, el mismo día que salió el trailer ese, se ve que a la prensa sí que le enviaron la versión sin compresión y tal. Sí. Y había gente que puso screenshots del vídeo sin compresión y el vídeo de YouTube, y es que era otro juego completamente distinto. Pues ¿no? En YouTube lo veía bien. A ver, se veía bien, la iluminación y tal, pero el problema, la gente decía las texturas, y en el vídeo sin compresión, sí, pero porque te las texturas tenían muchísimos detalles de lo que se veía en el vídeo de YouTube. Entonces, ahora que lo hemos visto bien, joder, el juego vale que no es la rehostia en gráficos. Ya, pero lo que... Pero está muy bien. Hoy esta tarde yo mismo he leído un comentario en Twitter, no quería entrar al trapo, que era... Fallout confirmó 1080 y 30 frames. ¿Qué esperábamos después de que nos metan unos gráficos de Play 3? Bueno, no. Joder. O sea, No. Si alguien es capaz, mira, si esa persona es capaz de hacer un juego igual de grande con mejores gráficos, por favor que lo haga. Sí. Que ¿sabes? No sé qué hace malgastando su pero, vida. Pero tío, vale, que Bethesda no es especialmente buena técnicamente con temas gráficos, pero aún así, para lo grande que es el juego, pero que se ve muy bien. Que lleva, además, el Todd Howard este que salió, se llama así. Sí, el director Todd, de... Todd Howard. Sí. Dijo que llevan desde 2009 con él. Este juego puede ser enorme, ¿no? Lo siguiente. Y el secretismo que ha habido. Pero la cantidad de cosas que enseñaron, tío. O sea, yo flipé con la cantidad de libertad que te da el juego. Creo que no he visto... rivaliza y bastante con el GTA V a nivel de cosas que se pueden hacer en el juego. A mí me flipó que te sacasen un gameplay de 10 minutos. Luego otro gameplay con el crafteo de las armas. Sí. Y otro, o sea, 25 minutos de juego. Y seguramente cosas que no hemos visto. Y el crafteo de bases. De bases. Me parece increíble. Haces un tower defense. Te haces una casa. De todo. Claro, hasta una casa hasta el perro. Tiene juegos dentro del juego. Sí. Y eso me parece genial. A mí lo que me llamó mucho la atención, bueno, salió el editor delante del espejo y tal, antes de la explosión. Eso mola mucho. Que está muy bien integrado todo, sale un poco cómo interactúas con el bebé, bla, bla, bla. Que habla el personaje, por primera vez tiene voz y va a tener una personalidad. Sí. Que han trabajado algo más narrativamente, que no es el típico que te creas y bueno, y la vas liando por ahí decidiendo burradas. Sí, pero por otro lado, a mí me ha gustado siempre el rollo del protagonista silencioso. Porque le puedes aplicar tu personalidad al jugador, al personaje. Es decir, pero este yo creo que también. Tendrá sus... No es lo mismo. Como Link, ¿no? Yo creo que ha sido que le bajó una mala pasada al juego, ¿eh? Porque se ha visto... Lo que se ha visto es que tienes cuatro opciones de diálogo asignada a cada botón. Pero en Fallout 3, y tú lo sabes, había momentos que habían siete opciones de diálogo. Entonces, bueno, pero mejor... es el ejemplo que han puesto. Bueno, también es verdad que a lo mejor luego cambia. Yo leí unas cifras, era en plan... que el juego tiene, el personaje principal tiene como la mitad de líneas de diálogo que Fallout 3. O sea, si Fallout 3 tenía 40.000, este tiene 20.000, claro, solo si, el personaje. Si las han tenido que doblar. Claro, se han tenido que doblar y encima en hombre y en mujer. En hombre y, estamos hablando mucho... yo entiendo que la limitación de que tu personaje hable, pues es eso, que no pueden ponerle 70 frases chorra a decirle a cada NPC. Entonces, que mola un montón que el personaje tenga ya una personalidad, que sea un personaje... Pero entiendo que habrá gente que lo verá un poco negativamente, porque parte de la gracia de los juegos de Bethesda era que el personaje eras tú. Sí. Entonces le aplicas tu personalidad, ¿sabes? Entonces es un poco... Realmente un poco tontería. A mí que me pero bueno, bien. Entiendo ambas perspectivas. Sí. Y ya mola un montón que hayan cambiado. O sea, está bien probarlo esto, ¿sabes? Enseñaron además, que me gustó mucho, las animaciones en tercera persona, que han mejorado una barbaridad. Claro, normal. La iluminación es una burrada. La iluminación está rivaliza para mí con Arma 3, que es de las más bestias que hay. Sí, tiene... A ver, a nivel técnico tiene PBR, que es rendering de basado en física. O sea, eso significa... que los shaders de las texturas, o sea, los shaders, los materiales de los objetos y tal, reflejan luz y tienen brillos y tal en base a propiedades reales de objetos. O sea, que lo que significa a nivel práctico de juego es que los materiales van a montar un montón. El metal va a parecer metal de verdad. Es como lo que hablamos en The Order. Sí. Es lo mismo que en The Order. Y luego tenía iluminación volumétrica real, que viene a ser el rollo de los haces de luz y todo el rollo. Básicamente la luz va a estar muy chula, los materiales van a estar muy chulos, tiene pinta de que sí. Donde flaquearía posiblemente será en poligonaje, que ya hemos visto que hay modelos que poligonalmente no son ninguna maravilla, y en animación, porque a veces da los animadores que tienen pues son un poco... Hombre, cuando iba caminando despacito y tal, además la iluminación en el traje, cada vez que movía la pierna... Ahora, lo que vas a poder hacer son unas screenshots de paisajes que te cagas, porque la luz y tal tiene una pinta artísticamente, además es maravilloso todo lo que se... Y me mola que sea mucho más colorido que el... Se vio que el VAT ya no... Porque parece que han pasado muchos años desde la explosión. Y parece que el cielo se ha despejado. Eran 200 años, de hecho. Sí, porque de hecho ahí salen ciudades que ya están... De hecho, donde vives... Boston. Exacto. Luego hay sitios donde ya estaba bastante más avanzado, sí, todo más recuperado. El vídeo lo dice. Que tenga cielos azules. Sí, el vídeo lo dice. Han pasado 200 años. No sé cuánto pasa en Fallout 3. 2277 o algo, sí, así el año. Fallout 3, ¿sabéis cuánto es? No sé. Pero bueno, la cuestión es que ha pasado mucho tiempo, que parece que la radiación ya se ha despejado un poquito, el cielo está más azul, y eso va a ganar en espectacularidad. Lo que dices, capturas a punta pala. A mí me gustó que el VAT, el VAT, el sistema de apuntado, ya no para la acción. La congeladora la ralentiza. Por lo tanto, te lo tienes que pensar y tienes que ser más rápido. Y han dicho que el perrete no muere. Qué género de debate. Que bueno, que es un elemento narrativo del juego y que no te lo puedes cargar porque pierdes parte del juego si se lo cargan. A mí, pues, la verdad es que ni me animo. Bueno, la mejor noticia es que sale el 10 de noviembre. Es una pasada. Y mola que enseñen juegos así. Mola que anuncien cosas en el E3, cosas que vas a jugar, que son no es humo, que es realidad. Lo hablábamos otro día de me gustaría ver más empresas hacer este rollo de enseñar el juego cuando ya casi va a salir. Empujarlo mucho más. A anunciarlo dos o incluso un mes antes de la salida. Y el secretismo, lo bien que lo han llevado. Sí. Porque realmente todos lo intuíamos, pero no se supo nada hasta que ellos quisieron. Pero tú imagínate, el próximo Elder Scrolls, que lo anuncian a un mes de salir. Claro, pero es que ahora vivimos en la era de el hype, los pre-orders y todas esas cosas. Ya, pero yo creo que un director de juego o un desarrollador con suficiente cloud, con suficiente importancia y suficientes cojones, podría conseguir que el publisher no les obligue a anunciar el juego antes de tiempo. Y el ejemplo perfecto ha sido Bethesda. Te digo una cosa. Te dicen, el mes que viene sale con la edición especial, que es esta. Y hay veces que la gente no se reserva la edición de 200 euros a vista a un año, porque es que de aquí a un año pueden sacarme el Star Wars, no sé qué va a pasar. Pero si te dicen a un mes, el hype, o sea, te vuelves loco, tiras el dinero. Lo hice desde ahí, porque la edición especial de Fallout 4 incluye un Pip-Boy. Sí. Que puedes meterle el móvil, sí, si quieres. Sí, yo la he preordenado y me lo estoy pensando. Yo sé que voy a muerte. Además, estaba expuesto ahí. ¿Cuánto era la... No se sabe, precio son 100 pavos. Eran 100 pavos tal como salió. Luego nos dijeron que le habían quitado 130, el precio, y no sabemos. Yo vi 160 por ahí, creo, En Estados Unidos son $99. Bueno, ya veremos. Veremos. Total, que yo creo que a un mes, si te dicen un mes la edición, te vuelves loco, a un mes tiras el dinero y te la coges, ¿sabes? Sí. Y bueno, en general las impresiones de la conferencia fueron muy buenas, todo el mundo aplaudiendo, entusiasmado, estuvo muy bien organizada y creo que supieron llevar muy bien el ritmo, cosa que no dominan otras compañías. Ya hablaremos luego de la de electrónicas, por ejemplo, que yo estaba harto. Madre mía. Y al final nos dieron el detallito este de los muñecos, que los tengo ahí en la estantería. Tú no sé si los has visto, José. Yo tampoco. Muñequines. No, están ahí arriba. A luego los cojo, los pongo en eBay y me saco aquí los pavos. También la gente muy miserable. A ver, yo entiendo que alguien que ha esperado 5 horas en la cola de stand-by y que le dan los muñequitos y que le da un poco igual, quiera sacar dinero, pues ya, ok, hazlo. Habían demasiados, a la venta como para ser todos de gente de stand-by. Ya, eran periodistas mugrosos. Pero es lo que hay, vivimos. Es que ni siquiera hay periodismo en el videojuego, ya lo hemos hablado alguna vez. Que está lleno de niños que les contentan con canapés. Pero bueno. En fin. Saltamos al día siguiente. Sí. Yo lanzé ahí la hostia y luego ya. Si es de salmón, vale. Sí. El siguiente día ya fue L3, o sea, ya podías entrar en la feria y todo. No, el siguiente día conferencias, porque fue un lunes. Porque Bethesda fue el domingo. Vale, y el lunes no estaba abierta la feria. No, todas las conferencias, abre el martes. El martes a las 12, siempre abre un poquito más tarde el primer día. Vale. El lunes fue el lunes. Fue el lunes. Jodido lunes. Yo me quedé en el apartamento para la de Microsoft. Vale. No tenía invitación, pero podías entrar. Es decir, siempre en estas conferencias, además Microsoft, que está necesitada, entre comillas, de tener publicidad, al final decidí quedarme porque era un poco pesado. Se hizo como todos los años, en el Gallen Center, que estaba por la zona un poco de Koreatown, un poco para abajo del downtown. Sí. Y yo desde casa, desde el apartamento, bueno, todos la visteis por streaming. Sí. Bueno, bien decente en cuanto a, coño, tienen muchos juegos, no se han entretenido con nada aparte de lo de HoloLens y tal. Se notaba que tienen algo que... Pasaron del todo. Tienen algo que probar, tienen algo que, sabes, que enseñar al mundo. O sea, tienen que tenían que sacársela de algún modo. Sí, tenían que decir, mirad, oye, que aún estamos aquí, que estamos trabajando, estamos... De todas formas, se han dejado cosas. Se han dejado para cosas para la Gamescom. Porque Sony no va a la Gamescom, como conferencia, Microsoft, sí. Sí, pero se ha dejado... Microsoft se ha dejado platos importantes como Quantum Break, que el año pasado también se lo dejó fuera de L3 para presentarlo en la Gamescom. Se ha dejado el Scalebound este. Sí. El de Platinum. Bound, ¿no? Sí. El Battle... No sé qué. No hay un Battle... Otro Battle. No, el... Igual me lo estoy inventando. Seguramente. Bueno, da igual, empecemos. Sí. Vale, empezaron con Halo 5 Guardians, de oye, que sale este año, que lo tenemos ya, tal. Y enseñaron una demo que a mí me dejó un poco. A ver, me gustó a nivel de partículas y tal, de caos cooperativo, porque sí, me dieron ganas de jugarla con vosotros. Pero entiendo que mucha gente se queda como, fría, en plan, como bueno, fan, como fan de Halo, lo primero que, que no me gustó de esa demo, que contextualmente en la historia no sé dónde estábamos. O sea, el problema con Halo es que lo han convertido en un universo tan grande que si no has seguido la serie de Nightfall, que si no has seguido los libros y tal, ahora estás un poco perdido. Y yo me siento un poco perdido. Pero yo creo que harán un recapitulando. Sí, entiendo que harán un recapitulando, pero aún así me dejó un poco frío. Pero luego, tú dijiste que salía algún personaje, ¿no? Sí, a ver, sale el mi personaje, uno de mis personajes favoritos, que es el ODST, cuyo nombre no me acuerdo cómo se llama, pero que lo interpreta Nathan Fillion. Es él de verdad. O sea, sí, es él de verdad. Las screenshots que han sacado, sí, que era él modelado, es que dentro del juego él ha puesto la cara, la voz y todo. La voz y todo. Eso ya ocurría en el ODST. Vale. En el ODST, yo siempre hablo muy bien de este juego porque los protagonistas del ODST son todos personajes o actores de series. Vale. Entonces, la sensación que me daba siempre el ODST de ser una serie era, por primera, por la narrativa que tenía, y segunda, porque los actores eran actores que conoces de series. Battlestar Galactica, Firefly, etc. Entonces, este tío, ahora es un Spartan en el juego, ¿vale? Es un Spartan de los nuevos, Spartan 5, creo, que por lo que me contaron es que los Spartan ya no son tan top. O sea, ahora básicamente cualquier tío militar super guay puede ser un Spartan. Pero bueno, anyway, que a nivel de juego me dejó un poco frío que... No sé, no vi nada impresionante. Es como, oh, sí, mira, pasan muchas cosas, pero no sé ni dónde estamos, ni por qué estamos haciendo esto, ni... La sensación que me dio a mí, que nunca he jugado ningún Halo, sí, y he jugado Destiny, ya, es que el juego se parecía demasiado a Destiny. Todo el mundo decía que era Destiny 2. Claro, si has llegado, quiero decir, a ti no, porque tú has jugado a Halo antes, pero si es como mi caso, que he jugado primero, claro, a Destiny, sí, luego ya lo vi y dije, joder, el si modo, el modo single player, o sea, la demo single player que vimos y tal, ya te digo, no me pareció Destiny, pero bueno, bien. Lo vi un Halo con muchas cosas ocurriendo y tal, no tenía muy claro qué estaba pasando ni por qué, y me dejó un poco frío. Lo que sí que me gustó bastante, y lo vi bien, fue lo del Warzone. Sí. Y el Warzone sí que ya me pareció el rollo de Destiny. Pero tampoco, porque en Destiny al fin y al cabo es un mundo abierto y aquí son mapas. Y es un mapa donde está ocurriendo, es un rollo Battlefield, supongo, donde están ocurriendo, sí, muchas cosas a la vez, y ahí tienes dos bandos y además la IA. De hecho en Destiny no existía, no sé si ahora existe, no estoy desconectado de Destiny, pero no existía el modo PvE y a la vez PvP, que es lo que es Warzone. O sea, en Warzone está el bando azul, el bando rojo y el bando de la IA. En Destiny no, en Destiny era tu escuadrón contra, sí, sí, claro, la IA. Claro, es verdad. Pero en Destiny, cuando íbamos por ahí, ¿no nos encontrábamos con más gente? Sí, pero no te podías matar con ellos. Ah, es verdad. Pues en sí, la ciudadela y por ahí... En la zona de PvP. Ya, claro, está, claro, es verdad. Vale, pues sí. Y esa parte pues me gustó, me parece un modo de juego interesante. Lo probaré. Pero honestamente, esperaba un trailer como el del Halo 3 que me puso la piel de gallina, ¿sabes? Esperaba algo súper impresionante y... Este juego, este Halo es el que se presentó cuando presentaron la consola, que salía en, sí, el desierto. En el desierto, y se quitaba la capucha. Ese trailer me gustó muchísimo más de lo que he visto. Es el mismo juego. Sí, vale. De hecho, el bicho que salía en ese trailer, que se formaba de la arena y tal, sale en este vídeo. Vale, vale. Sale al horizonte y tal. Entonces nada, me dejó frío. No. Bueno, siguieron con, en principio, un exclusivo, Record. Sí, Record. Salió un CG. Sí, salió como una cinemática. Era una chica, ¿no? Una chica con un robot. Pero no, pero un robot, más que un robot, con un alma de... Una IA, ¿no? Parece, sí, una, sí, IA, exacto. Que se puede, una bola azul, ¿no? La bola, sí, azul. Que se puede meter dentro de cualquier máquina y en ese momento... Pues, artísticamente, sí, muy curioso. La verdad, sí, es que llama la atención. Es de esos juegos que dices, ostras, tiene alma, tiene esa cosa que... A ver, no vimos nada, vimos un vídeo. Entonces, a mí me gustó. Sí. La impresión que daba me gustó. Ya veremos. Participa Keiji Inafune en él. Y dijeron, y de los creadores de Metroid Prime, que todos dijimos, coño, Retro Studios, ¿qué ha pasado aquí? Pero resulta que son Armature, que son cuatro ex empleados de Retro, que básicamente estaba repasando aquí lo que han hecho. Han hecho conversiones. Metal Gear Solid HD Collection, el Arkham Origins Blackgate, el de Vita. Han participado también en la versión de Vita del Injustice. No tienen un bagaje como para decir, como para poner eso de los creadores de Metroid Prime. Es un poco atrevido, pero la cuestión es que sí que tiene buena pinta. Inafune, pues mira, tiene un bagaje desde Mega Man, desde la Capcom de 8 bits. Veremos a ver. Veremos, la cuestión es que es un exclusivo y eso está bien. Y primavera. Es una nueva IP, además, que primavera 2016. Primavera, y a ver si en la Gamescom se ve. Yo lo que no sé es si se le va a dar nueva IP en plan nueva IP de Xbox One, título con todas las letras, o va a ir más en el rollo indie. Va a ir más en el rollo, es un juego, y si funciona haremos otro, y si no funciona haremos otro. Sí. Bueno, y luego el anuncio gordo, que fue el de Xbox One retrocompatible. Sí. Mi opinión, y yo lo dije, que no nos flipemos tanto, porque ahora me parece que han llegado muy tarde. Tarde y mal. A mí no me interesa ahora mismo. Otra cosa es que salga de inicio, que no tengas juegos, sí, porque siempre salen con cuatro chustas, y digas, vale, tengo los de tres, tengo el GTA y paso de poner la Xbox, la 360. Ya. Pero ahora... Pero aparte que metes el disco, se te descargan los que además, estén disponibles. Los que estén, de momento. A ver, van a estar muchos, parece ser. Sí. Además, hay una votación que además se han hecho todo eco todos los medios, que Red Dead Redemption es el que está en primero en, por favor, portad este juego. Ya que no me sacáis la versión HD, pues portadme. A ver, a mí me parece guay que lo han hecho. Entiendo lo que dices, pero también entiendo que igual es que hasta ahora no se ha podido. Quiero decir, es que tenían que hacer un emulador. Es un emulador. Bueno, si hubiesen dejado del poder de la nube y del Kinect y de sus historias, a lo mejor... Totalmente, igual fue una cuestión de... El Kinect ese... Es que creo que no lo mencionaron. El Kinect. Entiendo que probablemente sería una cuestión de recursos y todo el rollo, pero bueno, a ver, ha salido ahora. Entiendo que como mínimo hará que cierta gente que todavía no sabía qué consola comprarse pueda decantarse por esta. A ver... Yo es que lo veo una noticia buena. Es positiva, porque es una opción más. Es un añadido para los jugadores. Por supuesto, no es malo. Sí. No es malo. Y ojalá, pues mira, PlayStation 4 también lo tuviese. No lo van a hacer, no tienen ninguna intención de hacerlo. Tienen PC Now. Pero para mí, y esto es una opinión muy personal, no me aporta nada. Porque yo no me compro la consola para jugar a títulos anteriores. O sea, sí que, por ejemplo, a lo mejor este año, principio de año, yo no había jugado Demon's Souls y quería jugarlo, pero solo es de PS3. Y dije, bueno, pues Marquino, déjame la consola y tal. Si mi Play hubiese sido retrocompatible, lo habría jugado. Pero, ¿cuántas veces pasa eso? Es que el para tema ha pasado está una vez en dos que años. Actualmente, o cuando salga este firmware que la active, hay mucha oferta en Xbox One, hay muchos juegos. Claro. Es complicado irte dos años y pico después de la salida de la consola a algo de la anterior generación. Voy a comprarme el Gears of War para jugarlo ahora en Big One. Para mí no tiene peso a la hora de decidir qué consola comprar. Y ahora la mayoría que de juegos... Bien, pero por ejemplo la One también tiene historias de tele que, bueno, en Estados Unidos igual sí que lo usan, pero aquí en España no lo usa nadie. Tened en cuenta que nosotros somos muy de... Ostras, ¿no has jugado este juego? Sí. Deberías jugar este juego. Vale, sí. O sea, también creo que ahora decimos, pero yo no voy a querer jugar a esos juegos que ya he jugado ya. Pero ¿y si alguien de repente te dice, oye, ¿jugaste este juego en la Xbox? Que es bueno, que es bueno porque es cómodo. Sí, sí, sí. Porque sí, pero claro, mucha gente, no la mayoría, pero seguramente mucha gente ha vendido la 360 y los juegos. De hecho, claro. Yo estaba a punto, no sé por qué no lo he hecho al final, por pereza realmente. Pero y lo que sí que aprovechan ahora, si reservas tal juego, pues por ejemplo, el Rainbow Six Siege, pues te dan el Vegas y el Vegas 2. Sí. Creo que lo anunciaron en la misma conferencia. Dices, bueno, vale, ok. ¿Más pues, Effect bien. Puede que ser que también? No lo sé. La cuestión es igual que no ahora lo tienen a huevo para el motivar un poquito a que te compres la versión. Yeah. De hecho, a mí, por ejemplo, me vendría bien porque no me acabé el Mass Effect 3. Me apetecería acabármelo y no me apetece enchufar la 360. Pero por juego en PC. ¿El 3 está en PC? Claro. Sí. ¿El 3 están todos en PC? Sí, sí. Y están todos en PC, en PlayStation 3, en 360, claro. Ah, yo pensaba que el 3 había sido... Lo que no están es Steam, están en Origin, pero el 3 está. Pensaba que el Mass Effect no había salido para... Tu teoría ya sabe. Me lo puedo acabar en PC. Que no, que está muy bien. Lo que pasa es que ya tarde, llega dos años tarde. Ya está. La queja va por el tiempo, no por el hecho en sí, que es fenomenal. Sí, no, porque realmente... La respuesta o la plataforma que estaba preparando PlayStation es PlayStation Now. PlayStation que Now. Es una puta mierda. ¿Sabes? Es un mira macho. Mira que aquí decimos cosas bien de Sony normalmente, pero PlayStation Now es caro. Sí. Es una mierda. Y la introducción en los mercados está siendo como lenta y silenciosa. ¿Cuándo piensa llegar? Creo que este año, este verano, creo que iba a empezar a una beta en UK y ya veremos. Es como lo de Apple Pay también, que entiendo que necesitan miles de pruebas, de permisos, de bla, bla, bla, porque hay licencias a patadas. Pero es que tienes es carísimo. Era como $5 un par de horas, luego $20 un día. O sea, es... No, que esto es cojonudo, que si lo tuviera Play 4, pues a sí, lo mejor ojalá. Me ponía el Red Dead Redemption. Sí, correcto. Sí. O yo, por ejemplo, en vez de tener que pedir la Play a Marquino, la Play 3 claro. para jugar al Demons, pues lo habría metido en mi disco. No, sí, en sí, mi sí, sí, o los refritos HD que te has comprado para Play 3, los podrías jugar en Play 4, te los podrían dejar. Pero es que hubo mucha, mucho de... ¡buah! La One sí, ha ganado la generación. Sacando ahí, pecho. Favor. Sí, bueno, ganar la generación porque puedes jugar los juegos de 360 en la One. Mira, te doy así con la consola. Lo que pasa es que en estás viendo la conferencia, dicen eso y te emocionas. A ver, pues oye, está de puta madre. Es el hype del anuncio del momento. Es la fiebre del momento. Lo mismo que yo hice chistes con Nintendo, pues aquí pues te alegras y aplaudes. Es la euforia. De Nintendo, vamos luego. Que sí, que sí. Vamos a ir. Bueno, y el mando, el Xbox Elite Controller, claro. Que al principio muy buena pinta hasta que sabes el precio. Claro, el mando lo estás viendo y dices, joder, qué guapo está. Sí. Quiero uno. $150 y al cambio, pues, 150 euros. Y dices, bueno. Acabo de caer que es más caro que el mando de Steam. Claro. De hecho, el mando de Steam, ¿cuánto eran? Lo mismo eran que el 60. De One, ¿no? Sí. De hecho, te sí. compras casi tres mandos de Steam. Sí, es verdad. No, tres no, pero dos sí. Es bueno, a ver, vamos a explicar sí. un poquito el mando de qué va para el que no lo sepa. Pues es un mando sobre todo para jugadores de competitivo online. Sí. Tiene botones extra, tiene una calidad de materiales cojonuda, una cruceta intercambiable. Sí. Puedes cambiar la cruceta, los sticks y debajo tiene unas levas. Es que para quien lo sepa, porque sigue un poquito el tema sí. competitivo Call of Duty, YouTube y tal, un mando Scruff que se pusieron de moda ahora tres añitos entre sí, los sí, youtubers sí. y tal, que es el que lleva las levas detrás. Sí, para meter acciones más rápidas como el cuchillo. Que claro. normalmente en Call of Duty te pones la configuración táctica para tener el cuchillo en el botón de tumbarte. Claro. Y el drop shot se hace hundiendo los dos sticks por instinto. Es más fácil esquivar una bala pulsando eso. Que cambiando de la X al aguantar. Porque el cuchillo es un recurso muy poco habitual en el competitivo. Normalmente es más rápido hacer un clutch. Te tumbas, pam, y drop shot. Y bueno, $150. Es compatible con One y con PC. Sí, sí, sí. Que seguramente tenga un mercado y seguramente sea un mando cojonudísimo. Mm. Pero yo creo que está pensado para ese jugador que realmente dice, con esto voy a mejorar en mi especialidad. Sí, ese chaval que está jugando al Call of Duty, bebiendo su Mountain Dew con los doritos y su mando... No, pero hay gente que se compra el ratón de 160 euros, sí, el sí, teclado sí. de 200, los auriculares sí, de 300, sí. que le gusta eso y seguramente cuando, se lo compre. Cuando vamos a comprar un mando de Play 4, de One, de lo que sea, y te piden 60 euros, ya pican, ¿vale? Porque 60 euros en un mando y dices... Vale. Sí. Es lo que vale un juego. Vale, 60 euros es caro. Yo lo veo. Dinero, no, a lo mejor no caro, pero es bastante dinero. Sí. Yo los veo caros en los fondos. ¿150? ¿Qué cojones? Ya, es que es lo que vale una consola cuando la rebajan. A ver. Hostia, macho. Yo no he visto, por ejemplo, 60 euros en un DualShock 4. Me parece un robo a traco armado porque el plasticucho es se nota que la calidad no es buena. Falta ver la calidad del mando y de los acabados. Es muy buena, ¿eh? Lo he tenido en la mano. Vale, entonces, y joder. Entonces, digamos, vale los 150 euros, pero no es para mí. Para quien lo saca. Valerlos vale. Lo que no tengo claro es, ¿este mando de 150 euros también va a pilas? Juraría que va a batería. No sé, yo como el de One también va a pilas. No lo sé, es una pregunta interesante, joder, ¿eh? Pues a mí me mola que vaya a pilas, ¿eh? Hostia, macho, pues a mí no me mola una mierda. Sí, porque si se te acaba no tienes que cargarlo. Sacas el cajón, pones dos pilas y sigues jugando. No, pero ahora lo tengo que poner a cargar. La batería. Pero para eso hay un cable que las carga. Pero tienes que ir con cable. Yo es que tengo, y le duró un montón las pilas, ¿eh? A ver, que... Eso sí, que es verdad. Quiero decir que tampoco soy... No, no, las pilas tampoco molestan. Está bien que sea opcional. Por ejemplo, el mando de Play 4 para mí dura muy poquito con la batería. Ahí está. No hay nadie que pueda defender la batería de mando de Play 4. No, no. Lo de la luz, lo de atenuarla, que la apaguen. Que la apaguen. ¿Por qué no dejan apagarla todavía? Porque supongo que lleva el tracking obligado para muchas cosas. Pero para ciertos juegos obligame a encenderlo o enciéndemelo tú, aunque yo lo quiera apagar. Ya, ya, claro. Es más, yo no tengo la cámara, no puedo usarlo. O sea, es absurdo lo de la luz. De hecho, estás jugando de noche en una escena oscura y estás viendo el mando reflejado en la tele. Sí, bueno, eso que estamos hablando mal de Sony, que ya llevamos varias cositas. No, pero en 150 euros que vale el mando, te compras una Vita y la metes en el cajón. Y ya está. Exacto. Bueno. Y contribuyes a resucitar. Con el Kinect. Bueno, a ver, continuamos. Sacaron más juegos. Bueno, en la misma demo de Fallout 4 que se vio en Bethesda, pero informaron de la posibilidad de aplicarle mods. Una pasada. También a la versión de Play 4. Ojo. Sí, no lo dijeron, pero se confirmó después. Pero es una herramienta, ¿no? O sea, van a sacar una herramienta para que los mods de PC los puedan adaptar a Xbox. Sí. Lo que yo no sé va es... Va a tener su market propio ahí el juego. ¿Qué será? ¿A través del bazar? Sí, tendrá, yo creo que el mismo juego tendrá ir a tienda y verás ahí la sección. Y puede ser que los cobren, no lo sé, es suposición, es todo hipotético. Pero tendrían que pasar unas restricciones más estrictas de las que puede pasar en PC. En PC te bajas un mod ahí de mega. Que te formatea el disco duro. Exacto. Hubo un tráiler del Plants vs. Zombies 2. Bueno, el Garden Warfare. Sí, qué pereza me dio eso. Luego hablaremos más en la DEA. Y Forza 6, que ya lo dijimos en el pre-3. Y sacaron un coche. Y lanzaron un coche desde arriba. Sí, que se suelta un cable y se carga a 10 personas. Qué guapo. Todo se ha dicho. Ya, pero morir aplastado por un coche así mola. Y ya, en el E3. O sea, ha sido el mejor E3 de mi vida. Mira, mamá, me estoy desangrando. Sí, pero fue una sobrada. Voy a sacar un coche. Sí, para recogerlo en un minuto. Sí, porque salió y se lo salieron y ya está. ¿Veis esto? Aparte de jueguicos, los coches existen. ¿Veis esto? No vais a poder tener esto en la vida. En el juego. Era el Ford GT nuevo, pues. Es el coche de la portada, no sé cuál es. De hecho, salió Henry Ford. Junior, salió. Forza es la versión completa de Forza 5, que fue prácticamente una beta. 60 frames, lluvia, noche, carreras de noche y tal. Yo lo veo un poco insípido, pero es que es un juego de coches. Es que no tiene más. ¿Alguien leí en Twitter, en Reddit? ¿Alguien leí a un developer de un lado que decía que había flipado con lo que habían conseguido con el Forza 6, en plan de que eran 1080, 60 frames, gráficamente era brutísimo. Se ve y se juega muy bien. ¿Vale? A ver, está muy bien, pero es eso. Igual que Gran Turismo, me parece la polla, pero me parece igual de insípido al verlo. A mí los juegos de coche no me gustan tampoco, pero a nivel técnico yo admito que son de los juegos que mejores pero necesitamos simuladores de coche. Y ojo con Assetto Corsa, luego hablaré de él. Bueno, el Forza, si no tengo yo aquí mal esta puntada, es el 15 de septiembre. Sí. Sale muy pronto. Pero bueno, ya está. Sale el mismo día. ¿Ese estaba anunciado? Sí, ya estaba. Se le filtró a Xbox Japón. Pero bueno, no, pero el más que salía este año el Forza 6, sí. Sí, salió con la fecha, se le filtró y todo. Ah, pero se filtró. Sí, sí. Lo que hay que decir es que vuelve a ser un anuncio de esos de tenemos el juego y sale en septiembre. Sí, a ver, que si no se lo hubiese filtrado a los japoneses, hubiesen dicho en el E3, hubiesen dicho, mira, dentro de 3 meses tenéis el juego. Bueno, pongámonos serios. Se confirmó Dark Souls 3. Me pareció un poco feo la forma que lo hicieron. A ver, fue un poco de, bueno, a CGI y tal. Pero no por la CGI. En plan, te muestro el tráiler y conforme acaba, te empalmo otro tráiler y jamás voy a hablarte de sí, este no, juego. No mencionaron la palabra Dark Souls. No hubo un Miyazaki ahí ni nada. Pero no es que nada, no hablaron de él. Bueno, no dijeron nada. Imagino que llegan a acuerdo las compañías de qué hueco tienes en la conferencia y pues tendría ese y ya está. Nosotros, pues mira, porque entiendo que habrá gente que le importará tres mierdas el Dark Souls porque no le gusta y no le interesa. Que fue, para mí fue positivo el verlo en una señora conferencia de Microsoft, además. Que a mí me llamó la atención que estuviese metido Microsoft. O sea, fuese Microsoft quien sacase el teaser, aunque se sabía. Yo creo que sale a subasta el tráiler y Microsoft dijo, pues pero no era el Dark Souls 2 también salió por primera vez en el E3 de Microsoft. O sea, que me refiero ahí. Luego hablaremos de Dark Souls porque lo pude ver en movimiento y genial. Beta de The Division, se confirma el bajón técnico brutal que ha habido. De hecho, el vídeo no ayudaba para nada. A mí es ese anuncio de The Division de, en plan, ya el downgrade lo damos por hecho. Ya les da igual, ¿no? Fue como, ha pasado de ser un juego que me interesa muchísimo a algo que dices, bueno, si no hay nada alrededor, pues lo jugaré. Que no me importa tanto como antes. Sí, estoy un poco como tú. Bueno, uno más. Y luego, pues, se retaila de juegos indies. No, bueno, salió el Gigantic. Gigantic, sí. No sé cuál es, no me acuerdo cómo era. Era como un MOBA, ¿no? Sí, otro MOBA. Salió gameplay de Need for Speed, ¿no? Sí, hostia, el vídeo de Need for Speed. Fue en esta conferencia. Pero fue en EA. Luego hablamos de Need for Speed. Indies, me gustó mucho que saliera un juego de Valencia como es Rise and Shine. El primero o el segundo del vídeo del reel este que pusieron de juegos indies. Sí. Es como, mola. Joder, sí, cómo claro. Mola que salga ahí. Que es, de hecho, bueno... Son de la Malva Rosa. Sí, sí, sí. Es muy curioso. Que, bueno, nos contaron que el juego estaba un poco buscando ese publisher y tal, sí. Y que saliera en la de Microsoft fue como, hostia, qué guay. Yo, Víctor Frías, que sí. Ya vino hace tiempo al otro podcast sí. Que teníamos. Sí, sí, sí. Y bueno, como él los conoce, él tiene que estar en contacto con ellos y demás, ya les he dicho que cuando vayan a lanzar el juego o en algún momento, que sí que nos gustaría que a lo mejor alguno viniese o... Claro. Por Skype o algo así, ojalá. Hacer una entrevista con ellos. Sería que genial. Que nos cuente un poco toda su experiencia. Y bueno, y dentro de esta lista de juegos indies, además lo tuiteé, que todos me parecen atractivos. Mm. En todo el vídeo que salió, todos sí, dije, coño, quiero jugarlos. Ahora sí que os recuerde, el Beyond Ice es de la niña esta que es ciega. Sí, sí, ese sí, me sí. Pareció muy interesante y muy chulo. Sí, sí. Y de hecho, me mola un montón la historia de sí. Que contó la tía, ¿sabes? O sea, era me mola cuando los developers tienen una razón... Para hacer el juego más allá de queremos hacer un juego guay. Sí, que tiene, ¿sabes? Una historia y la expresan, la sí, cuentan exacto. Por un videojuego. A eso me refiero. En lugar de hacer un corto, hacen un videojuego. Sí. Exacto, cuando quieren expresar algo en base a juegos, pese a que luego el juego igual pueda ser malo, pero me parece una historia muy humana. Es como cuando Apple nos pone los vídeos estos emotivos de queríamos hacer una aplicación porque los ciegos o los sordos sí, o tal. Sí, sí, sí. Me flipa. O sea, uh-huh. Me flipa el nivel tecnológico que me llegaba a poder expresar. Cosas con juegos, uh-huh. Con aplicaciones, uh-huh. Con tal. Y me mola. Aunque luego el juego igual pueda ser malo. Pero uh-huh. Yo qué sé, habla muy bien de la humanidad de expresarte sí, en base de acuerdo. A un juego. Mira Gone Home y tal. Exacto, Gone sí. Home. Le puedes meter toda la mierda que quieras. Pero, oye, querían contar una historia sí. Y encontraron ese medio y la historia es bonita después de sí. Todo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, se vio por fin Cuphead. Cuphead. Creo que es mi juego favorito de E3. Ojo, porque es un boss rush. Es decir, es solo jefes. Jefe, ya, jefe, sé que, jefe. Sé que va a ser un juego que me lo voy a comprar y voy a durar 15 minutos. Muy complicado, pero no es delicioso. Sí. Sí. La estética es genial. Lo pude jugar, me pasé dos bosses. Me parece delicioso. Es perfecto. Jugablemente es que no tiene ningún reproche. Es genial. Es un 2D, ¿no? Sí, es para el que no lo sepa, quería decir que es el juego este que se presentó, de hecho, en el 3 del año pasado. Sí. Y emula el tipo de dibujo animado de los años 30, 40. Sí, es básicamente animación Disney de los años 30. El corto este de Willy. Willy Steamboat Willy, sí. El primer corto de Mario y tal. O sea, de Mario. De Mickey. De Mickey silbando con sí, el timón. Ese rollo de animación. Super, además, esa animación tiene un nombre cuyo nombre no me acuerdo. Hay un juego español que están haciendo algo parecido. Lo vimos en el. En el Tilt to Byte. Cuando fuimos, exacto. Estaba allí que estaban los. Sí, que es verdad. No recuerdo el nombre. Con vista isométrica. Pues básicamente ese estilo de animación consiste en que todo el mundo, todo lo que se ve en pantalla esté vivo de alguna manera. Entonces, claro, es súper dinámico. Todo lo que tú ves en pantalla se mueve. Claro, te distrae, pero le da una viveza a la animación y al rollo. Entonces, claro, el Cuphead, el juego, es una pasada. O sea, ¿lo ves? Y es como, Dios, qué guapo. Es como Gunstar Heroes. Sí. Es un shooter de scroll horizontal, multidireccional. Puedes disparar para todos lados, puedes bloquear el disparo para correr y disparar en la misma dirección. Tienes un botón para cambiar de arma muy rápido. Y también tienes un especial que te gasta un corazón de vida, de hecho. Qué guay. Es complicado, complicado, pero de pelotas. Es un juego duro. Y lo que pude jugar es que me pareció... embriagador, quería jugar más y pasarme más bosses, pero dije, no, para, que saldrá el juego y me lo sabré de memoria. Y creo que va a ser un pelotazo dentro del panorama indie, es decir, que va a ser una referencia en cuanto a estilo a artístico. ¿Algo rollo como el Super Meat Boy? Yo creo que no tanto, porque no da para más el estilo juego Super Meat Boy en cuanto a diseño. De niveles en sí, es espectacular. Y este es un poco más simple. Pero... es un punto de inflexión en cuanto a una técnica, una animación que no se había visto hasta ahora en un videojuego. No, yo no recuerdo ningún juego. Yo no recuerdo ningún juego de este estilo. No. Y por eso cuando lo vi fue en plan de me enamoro. Y bueno, seguimos con otra presentación de otro servicio que me gustó mucho, aunque puede tener sus contras. El Early Access se estrena en consolas. A mí no me termina de... Se llama Xbox Game Preview. Sí, es que Game Preview. Todo lo que sea probar juegos antes de que salgan me flipa. Pero luego hablábamos por Twitter, hablé además con Marquino del tema de que lo usen mal, que no terminen esos juegos o que estén rotos como el DayZ, que ¿cuántos años llevan ya? Sí, no, por eso. O sea, entiendo que tiene riesgos, pero para mí la gracia del Early Access no es el hecho de que luego el juego salga. Sí. Para mí es verlo roto. No, porque es... me interesa mucho el mundo del juego roto. A mí me interesa el juego roto hasta que el juego roto vale 40 euros. A ver, sí. Eso es lo que... Eso es ahí es donde está. Si el Early Access vale 10 euros y esta es una tarde, un fin de semana aburrido... Pero, vale, pero yo por eso el H1Z1 no lo compré cuando costaba 20 pavos. Me lo he comprado a 10 y lo he devuelto porque no pero vale. Pero el ARK este de los dinosaurios... Vale lo 25. Mismo. Sí. Vale 25 pavos. Que te digo que con 25 euros ya tienes un jueguico apañado. Pero bueno, ahí entra un poco el vivimos en un mundo en el que puedes ver en YouTube vídeos de gameplay de todos esos juegos y ver si están muy rotos o no. El Early Access puede ser una herramienta muy potente y muy útil, o puede ser la segunda lacra después de los DLCs. Correcto. O sea, depende cómo quieran enfocarlo las compañías. No, porque pero también... que es tremendo que salga. De hecho, me recuerda un poco el EA Access este, que es otro servicio súper interesante, que pagas como una tarifa plana y te van lloviendo juegos. Sí, a mí todo esto me mola. Plus, siempre que no esté mal usado. Exacto. Sí, la diferencia es que el EA Access no te los quita cuando acaba el mes. Tú lo sigues teniendo, es una biblioteca constante que conforme ellos van descatalogando juegos, lo que sería un juego de canastillo, ellos pues, te lo ponen ahí. Anunciaron luego en la DEA el Titanfall sale Pero bueno, Titanfall luego vas a CEX, lo ves a 6 euros y dices, bueno... Vale, sí, pero en Early Access creo que, de hecho, esto se ha estrenado, o que nos corrijan, creo que Elite Dangerous. Sí, Elite Dangerous salió el día. Salía ya. Salía ese día aprovechando ese que me parece una forma genial de inaugurar el servicio. Sí, tengo mucha curiosidad por probar con consola, por ver cómo más se que nada porque es un juego que empecé y ya está acabado. Sí. Lo que entiendo que el Early Access en consola es optimizar y acabar algunas cositas. Bueno, o sea, acabado. ¿El Elite está en Early Access en One? Sí. Sí. Pero tienes que ser Xbox Insider Preview. Ah, vale, de la beta. Y enlazando un poco con lo de DayZ, el creador de DayZ presentó a Joen, que es un MMO espacial. Sí. Claro, yo lo que pensé, tío, acaba primero tu juego. No, es que él ya no está. Es que el drama de DayZ fue él. Claro, la razón por la que DayZ ya no, o sea, lleva mucho tiempo estancado a nivel de desarrollo es porque el Dean Hall este... está un poco loco, básicamente. Un vende humos, poquito. No es que vende humos, lo que tiene es mucha pasión por el rollo supervivencia hardcore. Él lo que quería con DayZ era llegar a hacer un juego ultra hardcore de supervivencia total. Para él lo de los tiros, lo de los zombies y tal, era un poco como secundario. Él quería todo el factor de naturaleza, de comer, de beber, de todo el rollo, el rollo supervivencia. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron a hacer el DayZ ya en juego completo, eso chocó, debió chocar con Bohemia. ¿Sabes? Debió chocar con los desarrolladores o qué sé y tal. Sí. Entonces, llegó a un momento de drama que el tío dijo, mira, que os den, me voy, ¿sabes? Y se piró. Y claro, no habían realmente avanzado casi nada con el juego. Y claro, estamos en el punto en el que el equipo de DayZ se tiene que reenfocar y decidir cómo llevan el juego. Y Dean Hall va por su otro lado haciendo ya sus cosas. A ver, esperemos que... Que tenga el apoyo económico. A mí me mola mucho. Joder, molaría en el espacio. Hombre, tanto, mucha ciencia ficción en E3. No se vio mucho, porque creo que no se vio mucho. Se vio un vídeo de intro. Es que a mí los juegos del espacio me encantan. Sí, a mí todos. Luego hablaremos de Adrift también, que estuvo ahí. Un DayZ en el espacio mola. O sea, que No, desde luego. Adrift es este que se ha mostrado, que es como Gravity. Sí, exacto. Vale, luego lo... Sí. Lo pude probar. Vale, lo siguiente que presentaron fue Rise of the Tomb Raider. Sí, una demo para mí mal elegida. Muy mal elegida. Porque era un quick time event detrás de otro. No, además, sabiendo que Sony iba a presentar Uncharted y le iba a presentar todo, de hecho, por todo lo ¿habéis visto el otro vídeo, el nuevo vídeo de 14 minutos? Hay un nuevo vídeo de 14 minutos donde ya juega. Contra un oso y tal. Sí. Ese me gusta más. Sí, pero claro, no habíamos visto todavía Uncharted. A ver, que no nos... que no vamos a ser tan nazis de decir no, es que solo jugamos a Uncharted. Creo que lo bueno es que parece que son dos juegos que van ahora por lados distintos. Es decir, el Tomb Raider sí que parecía mucho un Uncharted 2 o Uncharted 3 tal, pero ahora creo que por un lado Uncharted va hacia más el rollo Indiana Jones, peli de aventuras con acción a saco y tal, y Tomb Raider está yendo un rollo un poco más por el rollo supervivencia, chica sola contra la naturaleza. Solo me refiero al impacto gráfico. Sí. Que Rise of the Tomb Raider exclusivo tal, pero me mola. En ese aspecto no puede... No. Pero me mola que se hayan separado y no estén intentando evitar esas comparaciones. O sea, me da impresión de que los de Ubi han dicho... Sí, que tengan su personalidad propia. Crystal Dynamics. Han dicho, vale, nos están comparando mucho con Uncharted, vamos a irnos por otro lado y así. Vamos a hacer la presentación esta del simulador de Piolet. Esa es una mierda, pero... La presentación es que... No jugaba el tío. O sea, podía estar rascándose la cabeza mientras con el otro mando tocaba el stick. Ya. Fue un poco... Fue mal elegida. Vistosa, porque se está derrumbando todo, está la Ya, pero hicieron cuatro veces lo mismo, escalar un muro de hielo. Vuelve con el traje de nieve, un clásico de los Tomb Raider y... Ah, yo soy súper fan de Tomb Raider, tengo unas ganas. Me jode que es, bueno, es que lo del exclusivo de One todavía no lo tengo claro, porque sí que dijeron como lo están, One, yo creo, como lo están haciendo tan Holiday 2015, como pero lo están haciendo, la misma frase. Como lo están haciendo tan vago, o sea, tan, dando tan poca información, entiendo que es una exclusiva temporal. Sí, yo creo que también, es que lo están que dejando lo jugarás tan... en PC. Si fuese un exclusivo de verdad, ya lo estarían diciendo tanto, tanto, tanto. Porque todos decían One Exclusive, y ellos dijeron One Exclusive Holiday 2015. Sí. Dijeron, yo creo que a partir de febrero, marzo y tal saldrá en otras consolas. Vale, entonces sale el 10 de noviembre. Sí, sale el mismo día que Fallout. Qué bien. Loco. Qué locos. Y la misma semana que Battlefront. Sí. Madre mía, Lara Croft. Es que noviembre se está cargando de juegazos, ¿eh? Va a dar miedo. El podcast no va a dar para no, no. Bueno, no repartiremos los momento, juegos. Momento Rare. La compañía que adquirió Microsoft hace unos años, que antes fue Ultimate. Me mola mucho lo de 30x30. Sí, exacto. Y que, pues para conmemorar un poco pues toda su historia, saca un recopilatorio que se llama Rare Replay, que tiene 30 juegos y que vale 30 euros y que no solo incluye pues lo más reciente que tienen de Nintendo 64 y tal, sino que incluye hasta juegos de Ultimate, el anterior, de su anterior nombre. Y a mí me parece un súper anuncio y sale ya. Sí. 4 de agosto. Ayer leí un tweet que ponía y dice: Xbox One ya tiene más juegos de Nintendo 64 que Wii U. Sí, sí, sí. Baño Kazooie, Viva Piñata, Battle 2, Perfect Dark. Killer Instinct original. Sí, el de arcade, además. Sí. Me dio pena no ver GoldenEye, pero entiendo por qué no sale. Perfect Dark también sale. Licencias, no, y de hecho lo comentaron en una entrevista. Dice: no era tanto un tema de licencias, porque en realidad eso lo podrían haber solucionado. Pero dice: es un juego que no identificamos tanto como de Rare, porque es de una licencia, o sea, es de una franquicia. Sí, entendible. Que no es una IP original suya. Exacto, no es una IP original suya. Es uno de los juegos que la gente más asocia con Rare, pero como es de James Bond, pues tampoco pega tanto. Y aparte de este Replay, presentaron un exclusivo de One que a mí me dejó frío totalmente. Un juego de piratas que se llama Sea of Thieves. Me pareció muy mono, pero. No va a jugar a nadie. A nivel de juego no entendí nada. Es un MMO. No, cuando vi que era MMO fue como. Fue no va a jugarlo nadie. Pereza. Sí. Yo no sé ni por qué lo intento. Igual que la pereza posterior que fue Fable Legends. Sí, ese iba a decir, ¿podemos no hablar de él? Narcolepsia. Lo puse en Twitter. Fue como... Ya hemos hablado de él. Yo lo comenté en Twitter que, por favor, pare. Con dignidad. Porque no lo dejan morir con dignidad y ha pasado y ya está. Pero es que tío. Sería más interesante un Fable 4 dentro del no interesante que sería que es esto. Más, la gente habría aplaudido más a Peter Molyneux saliendo y vendiendo humo de Fable 4 que... Es que es verdad. Es que no entiendo. Es que, además, fue súper tímido el aplauso que hubo de... Aplaudieron por educación. Aplaudido por los 4 empleados pagados para aplaudir. Bueno, realidad virtual. Momento... Microsoft explicando un poco el partner que tienen con Oculus y enseñando HoloLens en directo. Bueno, y también tienen partner con Valve VR, ¿no? Sí. Tienen buena relación. Han hecho amigos. Básicamente, lo del VR para la Xbox es una basura, honestamente. A ver, una basura no. No, a ver, no, pero es un poco timo. O sea, es un poco en plan de no podemos hacer nada decente, así que vamos a hacer esto para que, bueno, para que al menos tengáis algo. Que es crearte un salón virtual en el cual tú estás sentado en un sofá con tu Oculus puesto y ves el juego de la consola proyectado sobre una pantalla mucho más grande que tu televisión. Por streaming. A ver, no es una mala idea, porque de hecho uno de los usos que más me gusta a mí del Oculus es el rollo cine. Entonces entiendo la gracia que tiene. Ahora, no me parece tanto como para wow. Puesto ¿sabes? Sobre el papel, lo que acabas de decir es no juegues en tu tele, juega en una tele virtual. Puedes jugar en una silla en una habitación de 2x2 y tienes tu proyecto. No es una experiencia de realidad virtual como lo que uno espera. Depende. ¿No? Una experiencia de cine virtual a mí me mola mucho. Sí, pero no vas a ver una película. No, claro. Vas a jugar un juego. A ver, depende un poco de lo que busques. Quiero decir, si eres una persona que solo tiene un monitor de pequeño y tal, pues pero no, igual... no es la idea de a lo mejor de lo que esperamos. No, es lo que la gente quiere. La gente quiere un Morpheus, pero eso no va a pasar. Ya. Bueno, tienen HoloLens. El HoloLens, ojo, porque yo me emocioné mucho y tal, y es un poco bluff. Yo te lo dije, además, hubo gente que lo probó al día siguiente que me dijeron lo mismo, que el campo de visión es muy, muy reducido. Es muy, muy pequeño. De hecho, había gente que había hecho como una simulación de lo que en realidad se veía, y es un cuadradito delante de tu visión. O sea, es como si estuvieses mirando a través de una ventanita, que es donde está el resto de tu campo de visión, no tiene nada. Ya, digamos, es donde enfocas, para que la gente lo entienda. Sí, es algo así. Entonces... la demo que enseñaron, pero es curioso porque el rig que tenían de cámara era una cámara, una red, además de 6K, con un HoloLens puesto delante de la lente. Entonces yo cuando se veía por esa cámara, claro, el campo de visión parecía amplio, parecía bastante bien. No sé si esto estaba falseado o es que como la cámara, el campo de visión de la cámara es más reducido y que la visión real, pues en la cámara se ve bien y la visión real no. Conociendo no, las demos de Microsoft con Kinect y tal, yo creo que sí que está. A ver, falseado tampoco puede ser al 100% por una cuestión técnica, es decir, tú no puedes estar... Es que no sé, es un poco complicado. O sea, hacer ese nivel de 3D en tiempo real metido ahí es un poco jodido, ¿eh? No sé. Podría ser falseado. Podría ser semifalseado también. No sé. Pero bueno, a mí la idea me gusta. Pero si técnicamente solo ves un poco de campo visual, pues bueno, no tiene mucho... Ya. Y solo sirve para cierto tipo de juegos, no sirve para todo. Ya, lo de Minecraft mola, es que está gracioso. Pero sí, bueno, más allá de eso... Ya, pero es que ya lo he mostrado dos veces, lo de Minecraft. Podrían... Porque es la estrella de... Una tercera... O sea, una... Porque la compró, se gastaron mucha eso, pasta. Eso te iba a decir, para eso le compraron la casa porque igual otro. Porque ahora mismo es el único juego que ya, tiene sentido. Pero, porque sí, es lo más parecido a un Lego, ¿sabes? No puedes tener un Gears of War así, no tiene sentido. Pero un Lego, ¿sabes? Vale, claro, porque... Vale, estoy enfocándolo ya mal porque HoloLens no es... no es un Oculus. Realidad virtual al estilo Oculus es realidad aumentada. Claro, ¿verdad? Entonces necesitas algo que sea pues más casual, más... Es algo tocable. Me molaba mucho lo que hicieron con Halo, de meterte en una nave. Sí. ¿Sabes? De que te ponían el HoloLens, entonces ibas por un pasillo y tal, y había una mesa sobre la cual holográficamente se enseñaban las unidades del Halo y todo el rollo. Uh-huh. Y me gustó mucho, lo que más me gustó, que vi en fotos, lo de la ventana. Podías mirar por las ventanas de la nave, entonces te habían modelado... Como si estuvieses mirando por la ventana de la nave y se viese el planeta con todo aterrizado y todo el rollo. Eso estaba guay. Bueno, pero veremos. Tiene más uso de eso que de... Está muy verde y yo creo que conceptualmente no saben ni siquiera hacia dónde ir. No, están A mí me preocupa más a nivel técnico que... Por ejemplo, lo que dijo Ángel Jiménez en Twitter, que él las probó en la presentación y demás, es que está un poquito todavía verde y a lo mejor dos versiones más le sentarían bien. Sí, y le sentarán bien. Es que ahora mismo el presente... Pero bueno, es como todo con la tecnología, la primer producto... El presente es tener un Oculus, un Morpheus, un Valve VR, es lo más tangible, lo más práctico, además lo que lo hemos probado ya y sabemos que mola. Sí. Bueno, y terminaron con Gears of War Ultimate Edition, un poco remasterización vaga estilo God of War 3, o sea, solo un juego en vez de los tres. Eso, es verdad, sí, solo es uno. Solo es el primero. Sí, sí, sí. Ah, vale. Está la beta multijugador ya disponible y la voy a bajar esta noche y he oído muy buenas cosas sobre ella, que ha mejorado mucho gráficamente, está adaptado bien a 1080, 60 frames... pero claro, es un juego, es en plan lo que te guste. Ya. Sale ya. Sale el 25 de agosto y no sabemos precio, ¿no? Porque la gente, me refiero, la gente criticaba que God of War 3 que iba a costar 40, la remasterización. No sé cuánto costará este, que solo es uno. A ver, molaría jugarlo en cooperativo porque es un señor juego. A mí es el que más me gusta de todos. Pero podrían haber estirado un poco más. Y Gears of War 4, que... Creo que ha sido la peor presentación de un Gears of War de la historia. Es que no podían haber elegido una fase peor. Fue insulso. O sea, es que, sí, insulso. O sea, completamente. Mira que a mí me gusta Gears. Gráficamente súper verde, una fase nocturna, aburridísima. Verde. O sea, nocturna en plan, si no enseñamos mucho. Si que hubieses no dicho se que nada. Eso era 360, me lo habría creído. No, gráficamente no vi nada especial. Fase nocturna, no se veía nada. Te meten ahí de repente con dos personajes que no conoces, que no tenían personalidad apenas, que no claro, eran ni llamativos ni es nada. Que los personajes de siempre ya no dan más. O sea, es que ya, pero al menos tenían carisma. Al menos tenían carisma. Esto sí, no vi nada de carisma, nada de... No sé, no tenía feeling el juego. Se nota que el Black Gears of War es el nuevo Fable. Es una franquicia cansada. Sí. Todo el mundo lo sabe. Como Halo. Para mí Halo está... Pero porque Halo son 5 y este Gears of War 4 también es el quinto, porque está el Judgment. Sí. No, pero mira que me cuesta reconocerlo, pero con Halo estoy un poco contigo, con que ya no da para más pero la historia. Pero es que al final un juego, 5 entregas... Pero si no da para más, cansa, haces un reboot o alguna historia no, así. O no lo saques ahora. No lo saques ahora, espérate 3 años y haces hasta que la gente cosa. Lo pida. Sí, porque el Judgment ya se lleva una hostia. ¿No? Bueno, conclusiones. A mí me pareció decente. Microsoft. Sí, yo lo vi bien. Está correcta. Está bien. Sí, correcta. No... Para mí el problema que tuvo Microsoft es que empezó muy bien y el resto fue muy hacia abajo. Demos muy mal elegidas. Para mí eligieron fatal que el Gears of War y el Tomb Raider, que son dos grandes exclusivos, como sus bazas. Presentalo mejor, no sé. Presentalo mejor un mando para jugar que el propio juego. Bueno, a las alturas de mitad de demo del Gears of War 4 yo ya estaba en el Shrine Expo, donde se celebra la conferencia de EA, y... Primera en la boca, súper mal organizado. Nos metieron en el recinto sin aire acondicionado y sin nada, con las puertas cerradas, una especie de hall de un hotel. Estábamos asqueados, rollo, que nos va a dar algo aquí alguno de nosotros. Sudando, que no cabíamos, estábamos apelotonados. Luego cuando abren, Hay una zona con mesas, con sí. mesa redonda y tal, para con sillas alrededor, la típica de un restaurante. Y nos sentamos ahí. Y luego nos dicen, no, no, levantaos, que esto es para gente que lleve la pulsera azul. Oh. Que son enchufados, más gente que le interesa mucho a ella que esté ahí, tipo youtubers y tal. Sí. O sea, para buscar el dinerito, todas las comodidades del mundo. La primera, cabreados, en plan, ¿esto qué mierda es? Es decir, he estado en ese sitio encerrado para que luego me digas que me mueva, que me vaya al gallinero. Yeah. Que el gallinero eran sillas de playa de madera, sí. Todas a la misma altura, con un respaldo de madera incomodísimo, y que se te ponía alguien delante, no veías nada. Bueno. Claro, una puta mierda, para empezar eso. Luego la conferencia, para mí la peor, la más insulsa de todas, aparte de que estábamos incómodos, sí. No presentaron nada interesante. Empezaron bien, para, o sea, mí, bueno, empezaron para mí lo mejor, con la bomba. El teaser de Mass Effect, claro, de Andromeda. Es con lo que abrieron, además, sí. fue sin presentación, ¿no? Pam, pues teaser. Mira que a mí no me gustó. Pero es un teaser, volvemos sí. a lo mismo. A ver, las armaduras me gustaron mucho. Me gustó el modo que lo presentaron, ¿no? Que estaba un pavo ahí como haciendo scroll de sí. planetas. Y al principio creía que era de Dead Space por el tipo de armadura. Mm-hmm. Cuando lo vi dije, coño, ese Isaac con una armadura más estilizada. Con la música de Johnny Cash y tal. Sí. Exacto, es verdad, no me acordaba de ese detalle, qué chulo. A ver, está guay, o sea, dieron como pequeños atisbos de lo que va a ser el juego. O de lo que va a llevar, el tema del buggy por la arena y tal. Pero, no sé, tío, esperaba algo más de historia. Yo quería saber historia, bueno, porque Mass Effect mola la historia. Creo, no sé si esto es confirmado o es los rumores que se filtraron hace tiempo, que es misma galaxia, o sea, mismo universo. Otra galaxia. Otra historia completamente diferente. Sí, o sea, parece. Ya no hay Shepard, ya no hay sí, nadie, eso no hay reboot totalmente. Y después de Mass Effect Andromeda, que bueno, dice vacaciones, Holidays 2016, a saber. Pues, Holidays es Navidades. Navidades. Sí. Need for Speed. Que sale este año, lo hace otra vez Ghost Games, que está lleno de ex de todos, de Criterion, de DICE, de gente de Bizarre, también de gente que sabe de juegos de coches. Se ve de cojones. Pero ese es súper realista, ¿no? O sea, es que mezclaron, me flipó, mezclaron acción real con sí, sí. CG. O sea, es decir, hay un momento, es vídeo real, ¿vale? Película y tal, y de repente la cámara enfoca en coche y hay un cambio de coche real a sí. coche 3D. Sí, sí, sí, y entonces sí. la cámara empieza a moverse, ¿sabes? Es que parecía... Ese cambio no te... Realista, o sea... Claro, era súper realista. Era alucinante. Pero después de la conferencia... Lo jugué en el hall, se ve así. Y aguanta, era tele, tan sólido. Es cierto que se veía más algún jag y tal, se veía más juego, pero la iluminación es increíble. Sí. Pero increíble. El motor es bueno. O sea, es una pasada. De las notas que traigo la libreta pone, no me creo nada. Créetelo, se mantiene esa cámara rara cuando derrapas, que mí, se acerca. Pues justamente, mira que la gente lo criticó. A mí fue lo que me moló. Digo, joder, quiero ver un juego de coche, ya sé de qué una va. Vez, quiero ver cosas diferentes una en vez un juego te de pones coches. Con él, lo preocupante es que los coches que vienen de frente, te los comes. Vienen demasiado rápido, no te da tiempo a reaccionar. A mí lo que la impresión que me dio en el vídeo, en el tráiler, bueno, en el gameplay, es que no ves por lo que viene. Sí, sí, sí. O sea, no sabes cuándo tienes que girar a la izquierda, cuándo tienes que girar a la derecha, no ves nada. Es un mal común de los sandbox de coches. Es que muchas veces te pasas el giro porque te lo señalan de manera muy disimulada en vez de ponerte un cartelote en plan, no pases por aquí. ¿Es sandbox? Creo que no. Sí, sí, es mundo abierto. En eso no lo sé, la verdad. Sí, estaba buscando la fecha. Qué agonía. Vuelve el rollo tuning sencillo y tal. A ver, que está muy bien. Además se llama Need for Speed a secas porque parte como reinicio. Pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, un juego de coches ahora mismo sandbox es como Forza Horizon 2. Y otra vez el rollo carreras de calle y tal. Y de noche. Ya y nos viene justo un sandbox de acción, que es el género, para que encima le metas cochecitos que a veces nos da pereza. Pero bueno, que va a cumplir con los estándares de calidad sobrados. ¿Eh? Tenemos que, un buen juego a para mí sí que me apetece. De coches sí que me apetece probarlo. Pero más que nada por la cámara esa me flipó lo de los derrapes. Era algo no me acuerdo cómo era. Culeaba, o sea, el coche y derrapaba se acercaba, ¿sí? coche. Y se acercaba mucho, seguía la acción y luego volvía a su sitio, ¿no? Vale. A partir de, bueno, después de Need for Speed, un momento aburridísimo de la sobre cinemática de, mira que soy de Star Wars, pero el Old Republic, primero que no me gusta, y segunda que la cinemática me pareció un coñazo infinito. Y como súper genérica. Sí. Oh, dos personajes calvos. Sí. ¿Sabes? Que parecen iguales. Fue un skip mental. Yo desconecté, dije, mira, se acabó. Vale, pero luego presentaron en un Ravel. Sí. Un Ravel, un plataformas desarrollado por un pequeño estudio sueco. Fijación total de por el norte de Europa. apareció, bueno, apareció el creador, súper nervioso. Me pareció un momento tan honesto y tan entrañable que Unravel... Que le voy a comprar el juego. Sí, ¿por qué no? No, ese juego pinta guay. Sí, tiene buena pinta. De hecho, eso, para mí, ya os lo he dicho alguna vez, que el baremo es, si le gusta a Elena, creo que es un buen juego. Y a Elena le pareció lo más mono del mundo. A mí lo que me preocupa de ese juego, no lo pude jugar porque había una cola... De hecho, Antonio, el compañero de la PS4, estuvo esperando la cola. Y está, bueno, había una cola VIP, entre comillas, para gente de prensa con un pase especial de ella que te dan para probar, para no perder tanto tiempo, tienes mucho trabajo. Pues le decían, sí, al siguiente turno pasas. Y no era así. Y pasaron dos turnos y dijo, pues que le jodan a Unravel. Es decir, el trato es así, pues no publicito tu juego, que es lógico. Pero según me comentaron los que lo pudieron jugar, algunos compañeros, tiene buen control, que es lo que me preocupaba. Mola. Que no tiene los saltos flotantes de Little Big Planet, que es un poco... Es muy divertido, cooperativo y tal, pero el control no es preciso de Little Big Planet. Es un poco burbujita que va saltando por ahí. Sí. Y gráficamente es increíble. Es muy bonito, es un juego de estos bonitos. Es muy bonito. Me mola la tridimensionalidad que tiene, pese a ser plataforma. Sí, y además el diario de desarrollo de que habían ido con el muñequito a ponerlo en sitios para hacer la textura. Qué guay. Estaba muy guay. Cómo mola. Y bueno, después de ahí, un coñazo otra tremendo. Vez. Horrible. El Garden Warfare 2. Que sí, que vende mucho, que es una franquicia de éxito, que bla, bla, bla. Coñazo absoluto. Yo siempre en estas cosas digo, sus números habrán hecho para seguir con la franquicia. Y la parte deportiva es como, otro coñazo. Además, empezaron con NHL, que fue como, anda, pero, por favor. Es que lo que yo no entiendo, esos juegos ya están vendidos. Quiero decir, quien juega esa franquicia todos los años se lo compra. El único que me llamó la atención, el Tiger Woods, que ya no es Tiger Woods, que es un PGA como los clásicos de Mega Drive y tal, que es con Frostbite. Y que hay escenarios locos. O sea, escenarios de fantasía, jugar al golf en un volcán y cosas así. Qué bueno. Con destrucción y tal, Frostbite. Bueno. Mola. Y el NBA vuelve. Wow. Otro. Tío, que caben tumbas, de verdad, que no hace falta sacar esas cosas. Sí, mira, macho, para. Sí. El reconocimiento facial, el no sé quién era. Era un jugador de la NBA. No, es el community manager de NBA. Vale. Haciéndose ahí las fotos. Que realmente el modelado está bastante bien. Si lo adaptan a un sandbox o a un juego de RPG, mola. Después de esta ronda deportiva donde se dejaron el fútbol para el final por algo especial que pasó, bueno, la ronda de A-Mobile... También a la basura. ¿Por qué se empeñan en sacar juegos móviles en E3? Sí, porque generan muchísimo dinero. Y al final no es una feria para periodistas ni para jugadores. Es para inversionistas. A inversores y gente de exhibidores. Eso la gente debería entender que el E3 es como una feria de móviles o de azulejos. Mírame, es para gente profesional que va a meter dinero en esas cosas. De hecho, todas las pulseras azules, todos los sitios... la gente que no espera y que tiene su sitio reservado es gente de cadenas de tiendas. De un Best Buy, un GameStop, un tal... Que nosotros importamos muy poco. Ahora solo a las compañías les importa los que van a comprarles el juego y los youtubers, que son los que le hacen publicidad muy barata. Claro, esto a lo mejor hay que explicarlo un poquito. Realmente quien compra el juego es la cadena. Sí. Pongamos el caso Game, le compra el juego a EA. Cuando hablan de unidades, EA es distribuidas, porque es quien las compra. No es el EA ya ha recibido el dinero. Sí. Si luego Game se come 20.000 unidades de Evolve. Sí, exacto. Si todavía tiene un almacén lleno de copias. Es problema de Game. Haber comprado menos, haber hecho un estudio de mercado mejor. Sí, pero la compañía ya se los ha llevado. La prensa, es que realmente. Y tampoco sirve para nada la prensa. Actualmente hay tanta información que ves al Rubius y los 4.000 niños que se compran el juego porque le han convencido a los padres, pues ya está. ¿Cuánto le ha salido a vender eso? 10.000 euros que le pagas al Rubius por estar ahí, pues ya está. Que la prensa realmente es cara. Mandarla ahí es cara y darles privilegios, ¿para qué? No aportan nada. Yo lo entiendo. Pero vaya, que la parte de A-Mobile fue como iros a la mierda. Esto, ¿a quién le importa? Y FIFA 2016, que llevaron a Pelé. Que a mí me pareció un momento bastante increíble, porque coño, es Pelé. Es decir, es una de las figuras más importantes del deporte en toda la historia. A ver, hubiese molado más, a lo mejor hubiese tenido otro tipo de repercusión si hubiesen llevado una estrella mediática actual. Si llevan a Messi. A Messi, por ejemplo. O a Cristiano Ronaldo. Exacto, no vamos a entrar en guerras de colores, pero si llevan a un jugador de primera línea actual, lo hubiese roto. También es verdad que Pelé a nivel emocional y psicológico va a otra frecuencia. Ya no está, tampoco está para que lo tengan 20 minutos. Pero ahí hizo una cosa, dijo una cosa que fue como... todos los americanotes gritando, dijo que el fútbol europeo le parece más inteligente que el fútbol americano. Y lo dijo con dos cojones. Sí. Y fue como todos los europeos que estaban... En plan como cavernícolas. Bueno, pero lo llevaron y lo tuvieron un buen rato, sí, ahí arriba. Para básicamente enseñar que FIFA 16 no tiene ninguna novedad más allá del fútbol de chicas, que tiene tres retoques jugables en defensa en y tal. Defensa, ya está. Y que están estancadísimos. Tú lo probaste, ¿no? Lo probé y fue como... Es igual. Es más sutil que nunca. De hecho, no, sacaron eslóganes de... El nuevo sistema de tal lo llaman de una manera. El EA Trainer, por ejemplo, que han sacado para algunos juegos. Es como, no se les ocurre ya nada. Ya. Yeah. Están muy, muy estancados. ¿Para qué? Quiero decir, no tienen una competencia directa que les obligue a... Sí, y luego hablaré de PES, que este año... Y mira que yo soy como soy con PES, este año sí, ¿eh? A ver si es verdad y eso hace que los otros se pongan las pilas, que al final es lo que interesa. Hombre, sabemos de uno que está poniendo velas. Y bueno, y el cierre, que primero vino con Mirror's Edge Catalyst, confirmadísimo ya el Mirror's Edge, ya se enseñó un poco el año pasado. Sale a principios de 2016, en febrero. Mundo abierto, sin pantallas de carga, sin armas... Es un poco un regalo a los fans, porque vendió mal, pese a que todo el mundo lo adora y tal. Es un juego que no ha vendido prácticamente nada. Y bueno, lo que se vio ahí en el E3, más de lo mismo. De hecho, gráficamente, con la mejora necesaria y habitual, es el mismo juego. Pues es igual. Un juego. O sea, es edificios blancos, tus zapatillas rojas. Yo esperaba otra cosa, ¿eh? Es que es un juego tan pulcro y tan limpio que la versión de PC, por ejemplo, es que se ve de cojones a día de hoy. Se ve muy bien. Pero ¿cómo no se va a ver bien si la textura de la finca es blanco? Ya, por eso. Es pladuro. Que sí. Ya, pero la iluminación estaba muy bien. Sí, ¿no? Pero quiere decir que pueden destinar recursos y se pueden preocupar de otras cosas que de hacer texturas. Lo que entiendo es que es un reboot, ¿no? Completamente. O sea, te olvidas del primero, nunca ha existido. De hecho, hablan un poco de la motivación de Faith, porque está en ese grupo rebelde de runners, haciendo parkour y tal. Y el cierre ya glorioso, que ya estábamos todos esperándolo hasta el propio... ¿Cómo se llama? Andrew... El de EA, el que salió en la presentación. Nos vaciló varias veces con... Vale, lo estáis esperando. Star Wars Battlefront. Sí, pero es que cuando lo veías por internet sí que te ponía ahí en 45 minutos viene Star Wars. Sí, bueno. 15 si lo hubiera sabido me iba. Te anunciaban las cosas. En 15 minutos ni for speed. En tantos minutos Star Wars. Anda. Sí, te lo iban anunciando lo que venía después. Para que la gente no se fuese en los móviles. Exacto. Pues... Anda que fueron muy graciosos con Battlefront, porque el tráiler que se vio en la conferencia ya estaba en YouTube antes. De hecho, yo lo vi desde el 4G, desde la misma conferencia. Sí, también lo vi. Me spoileé. Pero claro, en directo es el directo. Lo vives. Y Star Wars Battlefront es tremendo. Es increíble. Corría en una Play 4, ¿no? Corría en una Play 4, luego os hablaré de impresiones del juego. Es así. Han conseguido, bueno, han patentado una técnica para texturizarlo y ocupar muy poquito en la RAM. Y que se vea tan bien como se ve. Y es tal cual. Es Battlefield 4. Muy dopado en texturas. Muy dopado en iluminación. Pero 1080, 60 frames con una roca. Sí, muy guay. Va genial. Yo, ahora que lo hemos tratado y sea... A mí lo que me preocupa es el netcode. Que no pase lo de Battlefield 4, de las balas que giran, aquí los láseres que giran. No lo sabremos. Que te escondes y te matan. Hasta que no salga el juego, no lo sabremos. Es que nada. Eso, Battlefield 4 estropea mucho la experiencia, que podría ser maravillosa, por el netcode, porque hay veces que algunas partidas van fatal. Claro, yo entiendo que la presentación, las consolas en LAN, o no sé cómo lo montarían. Yo cuando jugué, acertaba donde quería y claro, los directos eran justos. Estarían conectadas las consolas. Además, tienen barra de vida, los personajes encima de la cabeza. Eso es bueno. Sabes lo que le estás quitando y ayuda un poco a saber si funciona bien. ¿Se podrá desactivar uno? Ya. No lo sé. Tiene una pequeña barra de vida cuando les impactas. Y si es desde muy lejos, le quitas muy poco porque el láser llega flojo. Mira, no lo sé porque no he jugado ningún Battlefield en consola. Yo sé que en PC hay servidores hardcore. O sea, servidores que no tienen el radar o que de un tiro te mate. Son más realistas. ¿Eso en consola existe? Yo no lo he visto. Creo que no. Es el juego y ya está, ¿no? Bueno, nos vamos. Ubisoft era prácticamente después, era como media hora de margen entre las dos. De hecho, fue mi compañero Manu, llegó tarde y los metieron en un sótano con una tele. En plan, ¿qué mierda es esta? Para eso lo veo desde el apartamento con una cerveza. No la pudo ver en directo y yo no la vi directamente. Así que contadme vosotros. Yo sí que la vi y, yo también. Y me gustó mucho la presentación de Ubisoft. Yo vi hasta que empezaron con bailecitos y demás. Dance este. Sé que empezaron con South Park, que nadie se lo esperaba. Y que salió otra vez Trey Parker y Matt Stone. Exacto. Bueno, yo esta la empecé tarde, ya cogí el tráiler de South Park empezado y demás. La misma línea que de Stick of Truth. O sea, genial. Sí, es como leí un de esto que ponía... Ubisoft ha inventado un nuevo género que es el comedy role playing. Sí. Que es básicamente lo que es. El Stick of Truth. ¿Os lo habéis pasado? Yo no. Es increíble ese juego. Es la risa. Mucha gente lo pone genial. Es que South Park no soy. Yo tampoco soy. Pero pasé en un día. Sí. 12 horas seguidas aquí con Ana jugándose. Sí, sin parar. XD. Me lo pasé en un día. Y bueno, después de este. Creo que no sé si dijeron fecha o no. No estoy seguro ahora mismo. Luego nueva IP. La nueva IP que empezó y nadie sabía qué estaba pasando porque es una nueva IP. El trailer estaba muy chulo. A mí me encantó. A mí me lo ha vendido el juego. Lo que hemos visto hasta ahora me lo ha vendido bastante. Porque además. For Honor, exacto. Es lo que dice la gente. Es que es el Chivalry, se pronuncia, pero viene de Ubisoft pasta. Es coger el Chivalry, hacer que no esté roto y combinarlo con el sistema de combate de Dark Souls. Sí, era como un Musou, como los Dynasty Warriors, porque había inteligencia artificial. Sí, pero cuando se encara, cuando bloquea al rival, que era en este caso supuestamente un... De los straps y tal. Era muy pego, me cubro, aprovecho el momento, era muy chulo. Además, lo jugó Antonio y le gustó mucho, ¿eh? Sí. Estuvo jugable en la feria. Yo me lo voy a comprar. Medieval, samuráis... Y vikingos, es verdad. Qué chulo, tío, una mezcla ahí. A mí me ha encantado, la verdad. Sí. Además, luego salieron haciendo un gameplay real en el momento. 4 contra 4. Vamos a jugar. ¿Y dices qué? Y te lo juegan. A mí me mola Ubisoft cuando hace esto. Saca nuevas IPs. En ese momento te la sacas. O sea, dices, mira, no es que estamos haciendo este juego, es que mira, está jugable y vamos a jugar delante de todos vosotros. Está en la feria, tú hacías tu cola y tal. Ojo, como que igual que le echamos mierda a Ubisoft con The Division, Watch Dogs y todas las que ha liado, también hay que aplaudirle estas cosas. Joder, nueva IP nueva, hay que arriesgar. Y además algo tan... poco corriente el consola. Su término para definir el juego fue Melee Combat Visceral Warfare. A dar hostias cuerpo a cuerpo, pero vamos. Bueno, tuvieron tiempo para sacar DLCs o anunciarlos. Expansión de The Crew. De The Crew. Que era con motos, con Monster Trucks y tal. Un DLC. Sí, y un DLC loquísimo del Trials Fusion. Sí. Yo vi el tráiler. Será. Sí. ¿Un gato subido en un unicornio? Sí. Con explosiones. Y es un juego de trial. Exacto. Eso es como... Bueno. No sé, parece gracioso. No se ha visto nada, ¿no? No se sabe. Solo se ha visto el teaser. Sí, además es Awesome Level Max. Vale. The Division presentaron la versión realista de The Division. Sí. Además mostraron el modo de juego que se llama Dark Zone, que lo que haces es una zona de PvE, PvP. Es un poco, hay un objetivo común, o te ayudas, o buscas ayuda, o traicionas y la lías. A ver, lo hicieron muy peliculero ahí en el este, porque están jugando ellos contra la IA. Leí un tuit algo así como, en estas presentaciones dicen... tenemos que rescatar al rehén, cambio. Sí, de acuerdo, despliega la torreta. Y que la versión real es, hijo de puta, coge eso. ¿Pero qué haces? Sí. Y bueno, y lo que se vio en el juego es que ellos estaban haciendo su misión y en eso llega otro grupo de players que estaban también jugando en esa misma zona. Y dice que siempre, bueno, pues la típica momento tenso de que no sabes qué va a pasar, ¿no? También puede pasar en DayZ o... De hecho, en el juego los ves coloreados con la silueta blanca, en plan, son neutrales. Tú decides si liarla o no. Entonces, en ese momento parece que se alían, hacen la misión juntas y al final, cuando ya están haciendo la extracción, los matan, básicamente. Sí. No ha ido tan bien como esperábamos. Online Open World Action RPG. ¿Qué te parece? Han anunciado la edición coleccionista la anunciaron a la vez. ¿Ah, sí? No me di cuenta. Un reloj cutre y más cosas cutres. No entra... Tú la viste, ¿no, José? Creo que os la pasé. De Division. Que os pasé la imagen de la edición especial. Yo os contaré con un reloj. Os contaré mis impresiones. Os contaré mis impresiones porque yo gané y me dieron unos guantes cojonudos que digo, coño, serán de la edición especial y resulta que no, que es cutre. Cuando tú dijiste que nos lo comentaste, yo me fui y dije, qué chula la edición especial y no, trae un relojito de plasticucho. Joder, porque los guantes estos tienen, son unos guantes bien. Bueno, el juego parece que tiene fecha, es en marzo, a principios de marzo del año que viene y habrá beta. Y como Uncharted le debo salir en esa misma época. Pero tú jugaste esa The Division. Sí. Y yo lo que quiero saber es el gameplay. Porque lo veo un poquito que dispara a veces. Es que bajan puntos de vida como en un juego de rol. No es especialmente contundente. No me parece mal juego ni mala idea. Lo mejor es la idea, que es un cooperativo de mundo persistente, de acción y tal, moderno, Manhattan. Gráficamente es normal, pero normalito. Y lo que jugamos, teníamos un caster que hacía las veces también de entrenador a nuestro lado. porque íbamos en grupo de tres, en plan, reuníos, tal, fuego de cobertura, cuando cae un compañero, era como, bueno, a ver, aquí es muy bonito como vuelve, pero veremos, yeah. No sé. Yo de Division lo he bajado de la categoría de lo quiero para allá, quiero verlo en funcionamiento, a, yeah, bueno, yeah. Si es buena época, pues a lo mejor lo compramos para jugar en cooperativo. Lo de la puerta del coche, ¿lo viste? Que va. Vale. Sí, yo iba con el A, que el A o el X, dependiendo del mando, te tiras al suelo, vas rodando. Yeah. Y va dando saltitos cobertura. Yeah. Pero que no. Me gustaría ver si ese tipo de. Porque la gracia de Division, aparte de gráficamente que estaba muy bien. No, y las físicas acabaron, ¿eh? Tenía un montón de detallitos de animación y tal muy chulos. Nada, cuando cogía la botella de agua en la comisaría, sí. Que se la guardaba. Olvidadlo, sí. Totalmente. Nada. La puerta, nada es que la puerta del coche no se emocionó. No. Parece una tontería, pero a mí ese tipo de detallitos me hacen, es que me venden el juego. Es que es muy. No, pero bueno. Y los tiroteos, es nada que ver, ¿eh? Nada que ver. En la misma demo, cuando disparan al coche, las sí. Luces de arriba de, sí. Del coche policial, vamos, salían las partículas sí. Rojitas y azules, depende de dónde sí. Vea. Que nada, nada que ver. Siguiente. Bueno, aquí hacemos un repaso muy, muy rápido. Anno 2205, de la saga Anno, que yo no he jugado a ninguno. Yo tampoco. No tengo interés. Vale, juego de estrategia, futurista. Vale. Imagino que será un rival de los Civilization, no lo sé. Me imagino que irán por ese lado. Next. Y Just Dance 2016, que es... No sabemos bailar, somos arrítmicos, damos no, pena. Es que todos los años es que no. Es que es gallina los huevos de oro, yo lo entiendo. Yeah. Sí. Sí, depende sí. Muchísimo. Yo he jugado y es divertido con compañía. Tiene además, para todas menos para Wii U, me parece que es sí. Un servicio de streaming sí. De suscripción. No, okay. Bueno, para todas las nuevas, digamos. PS3 y 360. ¿Y Wii U? En el Wii U Just Dance tampoco. Solo es de bailar, ¿no? No tiene sí, solo... No cantas nada. Eso. No, es de bailar. A ver, que realmente con amigos y en sí, situación claro, te echas una risa, pero no voy y me gasto 70 euros en el juego para jugar solo. Claro, pero ¿requiere cámara o algo de eso? Sí, de hecho sí. Y sí. La novedad de este año es que puedes utilizar el móvil como cámara. Sí, como hicieron con SingStar, que dijo, venga, se acabó. Es lo que estaba se pensando. Acabó de sacar cosas. Claro. Usa tu móvil como es micro. Es que como... lo del móvil me parece una pasada sí. para el SingStar. Sí, lo que pasa es que en el SingStar, un amigo sí que lo ha probado y lo que su experiencia me dijo es, hay mucho lag. Ya, claro. Vale. No me sirve. Un nuevo vídeo de Rainbow Six Siege que con sí. Un nuevo modo, el Terror Hunt. El modo Terrorist Hunt se llama. Sí, el Terror Hunt. Os leí en Telegram mientras estaba yo camino a Sony que lo tenemos que jugar, ¿no? Sí, a ver, Terror Hunt mola porque es algo que venía en Rainbow Six anteriores y tal y mola mucho. Es un. A ver, me parece. Pese a que. O sea, ya que no van a poner un single player, que me cabrea, pero vale. Un Terror Hunt está bien. O sea, está bien, lo acepto, ¿sabes? Como sustitutivo, porque al fin y al cabo lo que mola el de Rainbow Six sobre todo es jugar con gente contra terroristas. Se ve bastante peor que en cuanto a efectos que la demo famosa sí, de ese tío, año. Yo sigo pensando sí. Que la tengo que volver a ver, pero aquella alfa yo no me sí, la creo. Era jugable, ya te digo. Igual que ahora os hablaré del último juego de la presentación que sí. También era jugable. Vale, vale. A mí sí que me vendió el cooperativo sí. Porque a mí los juegos competitivos no me acaban, sale el 24 pero cooperativos de septiembre. Sí que me parecen muy entretenidos. Sale este año, sale prontito, justo después del verano estaremos con Metal Gear de resaca y bueno, si el Terror Hunt este me decís que sí, pues le damos, ¿no? Sí, le damos un rato. Veremos las fechas, que hay muchos juegos Trackmania Turbo. Este me pareció gracioso. Hay una comunidad muy gorda de Trackmania. Sí, de hecho, es que es un juego muy mítico para mucha gente. Me pareció el típico juego... con el que pasar 20 minutos, no sé, 20 minutos. 4 horas. No, pero no de estar, obviamente no de estar no. Con el Trackmania de 10 a de pero la mañana, tiene generador de mapas aleatorios. Sí, esto además es apretas un botón, te genera un Qué mapa guay, nuevo. Pero eso mola un montón. Sí, está que además el pavo lo jugó en directo, el mapa nuevo, y además sí. Lo hizo un poco mal porque se pegó una hostia. Sí, la primera vez se pegó una hostia, luego se... Bueno, y el nuevo Assassin's Creed Syndicate. Ojo que voy a romper una lanza a favor de este juego porque me ha parecido muy bueno. ¿Lo has jugado? Sí. Ah, vale. Me ha parecido Unity bien. Técnicamente, bueno, tiene sus fallos y tal. De hecho, vimos algunos en la demo. Pero gráficamente es cojonudo. Yo me lo voy a comprar. Es cojonudísimo. Y es mucho más ágil que el otro. Tanto el combate como el desplazamiento. Tienes un gancho, por fin. Mola, o sea, para subir al... Sí. Pero, joder, eso está muy bien. Y han metido los carruajes, que funcionan genial. Cuando vas con ellos y te enfrentas, te persigue la policía. Sí. son momentos muy divertidos, no sé, me parece... Se criticó en la presentación que solo hicieron un otro vídeo de presentación, pero nada de gameplay. Pero es que luego el juego estaba en el stand de Sony. Sí, sí, claro, pero los que estamos fuera no... Sí, sí, sí, de hecho, cuando presentaron lo vimos jugar, que ya hemos visto el gameplay, en realidad tampoco... me ha parecido que lo han presentado de manera mucho más honesta que la anterior, uh-huh. y que creo que va como tapado este año, que le viene muy bien a Syndicate que no tenga tanta atención como otros años, porque yeah. Unity era como... ¡Wow! Están todos los ojos sobre ese juego. Y este año parece que la gente le da un poco igual porque están quemados, pero creo que va a ser un muy buen juego. Es bueno que pase desapercibido y luego sea un boom. Ya está. Va a vender una barbaridad como todos los Assassin's Creed. Es que es el ciclo de Assassin's Creed. El primero, cuando estrena el motor, está roto. El segundo es el bueno. Luego se lían y hacen un aburrido. Y el cuarto es el bueno. Pues está pasando algo así. Y este parece que va a ser muy bueno. Y luego el final, que nos volvimos locos. Sí. El final, sí. Además mola porque fue totalmente sorpresa, inesperado. Por Twitter, en plan, Watch Dogs, no sé qué. Far Cry. No sé cuántos, no sé más. Yo cuando vi la calavera dije, hostia puta, es Ghost Recon, sí. ¿Sabes? De hecho, es Ghost Recon y es Tierra Salvaje, es Wildlands. Sí. Me mola, a ver, me da pena que hayamos perdido el rollo videojuegos tácticos y tal. Tenemos el arma, pero... Pero, joder, es que es precisamente eso. Y Rainbow Six eran juegos tácticos a tope. Pero bueno, bien, entiendo que en esta generación ya no se puede hacer juegos así. Pero me mola mucho lo que han hecho con el Ghost Recon. Lo aprecio. Creo que va a estar muy bien. Y bueno, tú lo has jugado. Bueno, lo has visto jugar. Exacto. Lo he visto un hands-off con cuatro devs jugando, cuatro desarrolladores, más dos casters que lo iban comentando como si fuera un capítulo de Cops. Decían... Ahora el jugador 1 está mirando con los prismáticos, vigilando a los terroristas, bla, bla. Básicamente era una demo donde tenías que secuestrar para interrogar a un capo de la del cártel de la droga de Bolivia. Y estaba cada jugador en un sitio, uno con una moto en una especie de desierto, otro en una montaña, con el sniper vigilando, y los otros dos haciendo emboscada pues a los terroristas. El juego es arma, pero con muchísimo más detalle de todo, porque ahí hay pasta a punta pala. Y si funciona como parece, como lo que se vio, va a ser increíble, porque puedes pilotar todo lo que veas. Cogieron un helicóptero, un coche, una moto, se tiraban paracaídas, libertad total para afrontar la misión. Me gustó mucho que el video que enseñaron enseñaba cuatro formas distintas de hacer una misma misión. De hecho, me costó pillarlo, porque era como, ¿están repitiendo otra vez? No sé si es la misma misión o qué. Pero luego lo pillas y entiendes, y es que te dan la libertad suficiente como para que una misma misión la hagas de varias formas distintas. Una es asaltando en plan a tope y tal, cogiendo al tío y llevándolo. Otro era con los tiradores desde lejos, lo matabas y punto. El otro era... En la que yo vi, cogían y lo metían en el maletero, un coche. Eso es uno de los ejemplos que enseñaron. Y luego el otro era que lo dejaban, o sea, reventaban el almacén o lo que sea, pero al tío lo dejaban vivo, que era el vídeo, que era cuando... Para que se lo cargase el otro. Para que viniese el malo, el jefe, y lo matas a él. Joder, eso mola un montón. Pero un montón que tenéis a nivel de libertad, es que además, es verdad. Cuando cogía el helicóptero, se veía todo el paisaje precioso. Era como, joder. Y además coge y el tío se tira en paracaídas, en plan, nos podemos tirar aquí si queremos. Y se caía a un sitio, pues donde no había nada, había árboles y tal, pero demostraba que todo eso era jugable. Mola. Me recordó mucho los atracos del GTA. Sí. Pero más enfocado al rollo militar. Claro, Y si se juega igual, ¿sabes? PC jugado con mando de Xbox One, por lo que el juego existe. No creo que tenga un bajón gráfico, porque lo que vi era realista. Dices, coño, se ve muy bien, necesitará un pepino de PC, pero no era Watch Dogs en su día, que decías, bueno, esto... No había PCs tan potentes para esa demo. Sí, pero en 2015 te lo crees lo que estás diciendo. Sí, me lo creí totalmente. Mola. Joder, bueno, ese juego los cuatro lo vamos a gozar. Está vendido. Bueno, y llegó Sony, que además Sony me gusta cómo lo organiza, porque es en la zona de la universidad, con el estadio olímpico al lado. Es un super parking que lo habilita con puestos de comida y bebida, con una DJ y tal para animando. Tienes tus mesas con tu sombrilla y te vas ahí, te sientas y te pasas un buen rato. Yo estuve 2 horas en la previa. Cogí un buen sitio, comí que no había comido, bebí tranquilamente. Mola, es decir, eso es como se presenta una conferencia. Ya que cuidas a los espectadores. Claro, cuidas a la gente. Está pegando 30 grados, pues vas ahí, te hidratas, tal, y no es en plan todos apelotonados como Enea, que fue horrible, de verdad. Luego haces una pequeña cola, que se abran las puertas y eliges sitio, te sientas donde te dé la gana. Ahí no hay ni reservados ni leche, solo la primera fila que se ponen los directivos y tal, porque a lo mejor salen al escenario. Ya. Bueno. Sony, bueno, nuestra predicción. Sí, lo acertaste tú. De hecho, yo repasé el otro día y te dije, ¿cómo va a ser eso? Yo no lo acerté en el sentido de no tenía nada. No había nada más. Tenía que sacarse algo. Entonces, pues mira, se sacó... Además, bueno, nada más empezar. Un juego que queríais saber de él, que ha estado mucho tiempo en las sombras, tal, y todos ahí con el run-run de y de repente, venga, ya está, The Last Guardian. Y fue como la gente gritando y atacaron al corazón de los jugadores, porque sacar The Last Guardian después de tanto tiempo muerto, que Sony lo negaba, que tal, y además una demo donde veías, joder, esto tiene algo, tiene magia. Sí, a ver, después, me parece muy chulo. Después de todas las bromas que se han hecho, merece salir el juego. Sí, sí. Y a mí la demo me pareció increíble. La complejidad que tiene la animación del bicho este es guau. Y la destrucción. Y la de escenario todo, madre mía. Es como, a ver, sí que era una base Play 3 de lo que se enseñó en su día, a nivel quizás de texturas y tal, pero de cálculo, de potencia, ese juego es una maravilla, es una bestialidad. ¿Pero de qué va el juego exactamente? No sé. Es como... es un juego de puzzles. Puzzle plataformero, como Ico, más o menos. Y es la relación entre el niño y el grifo este, que es un grifo cachorro, ¿no? Es un básicamente. Y te ayudas con él para de acuerdo. Y hubo como tres anuncios muy seguidos que fue después, no sé. ¿Qué vino después? Horizon Dawn. ¿Seguro que fue después? No sé. Que yo recuerdo. Es que esta conferencia no la vi porque fue a las 3 de la mañana, entonces. Vale, es que está desordenado, pero yo lo recuerdo como tres hostias. De repente dicen, bueno, también habéis. Lo habéis pedido, no sé qué, no sé cuánto. Pam, Yu Suzuki, pam, Shenmue. Fue como. La gente atacada, un Kickstarter, que bueno... Discutible, no, pero... Pero el Kickstarter tiene otro objetivo, más que... Sí, el Kickstarter es una maniobra para ver el interés real por el juego. Sí, porque sí. Pedían solo 2 millones, cuando los otros Shenmue creo que costaron 40 o 70 millones. Hoy he leído, he estado leyendo en Reddit esta mañana o ayer, lo estuve leyendo, varias cosas. Una, publicitariamente, Sega siempre decía que el Shenmue había costado como 80 millones o algo así. Y sin embargo, Yu Suzuki dijo que no, que en realidad era el más cerca de 40. Que 40 millones en dinero de aquella época ahora son más cerca de 67 aproximadamente. Sí. O sea que en realidad son juegos muy caros. Sony, yo lo primero que dije es que ponen pasta, evidentemente, porque es exclusivo de Play 4 y PC. De hecho, sí y no. Algo leí también de que el tío decía que en realidad quien tenía que poner la pasta no era tanto Sony, sino Sega. Porque la licencia, o sea, la IP es de Sega todavía. Entonces, quien realmente tiene que pagar ahí el desarrollo es Sega. Entonces, que vete a saber Sega, no sabemos cuánto está realmente poniendo Sega. Hay Sony seguramente. Sony habrá puesto un poco, pero como es Sega, no sé cuánto. Pero es tan fácil como que Sony. ¿Cuánto es? Pásame la cuenta. La cuestión es que se cayó Kickstarter. Sí. Sí, de hecho hubo un tweet muy divertido que leí que, bueno, Shenmue 3 ha provocado que se caiga Kickstarter, que se caiga NeoGAF y que los sueños de Phil Spencer se vayan un poco también. Otra cosa del Kickstarter era que, claro, dices, vale, el Shenmue costó 40 millones, pero para que entonces tenían que hacer el motor, tenían que hacer todo el middleware, todo el software y tal. Este juego se está haciendo con Unreal Engine 4, usando Speedtree, o sea, la base del juego... Es más barata. Es mucho más barata de hacer, pero porque ya lo tienes. Yo creo que el Kickstarter no va por ahí. Los objetivos que se marcaron en el Kickstarter, por ejemplo, era 1 millón localizado al francés. Sí, 2 millones localizado al castellano. O sea, un medidor demográfico, decir, bueno, si llegamos a 2 millones, pues lo localizamos. Sí que puede ser el coste de lo que valga localizar el juego en diferentes países. Yo creo que países. Era algo simbólico. Era un medidor de realmente la gente lo quiere. Si llegamos a tanto, pues quiere decir que llega más mercado, vale, lo saco en castellano. En 9 horas llegó a 2 millones, ahora van por 3 millones y medio. Y supongo que acabará en 4.5. Sí, igual sale gratis el juego. Sí, no, va a batir de todas formas. Bueno, ya lo ha batido el récord. Comentar que se llevan. Ojo con el Bloodstain este de Igarashi. Que no, pero me refiero y medio. En velocidad es el que más. En velocidad sí. Para lo que pedían y lo que tardaban en recaudarlo. ¿Más que el Pebble? No, el Pebble fue más rápido, fue media hora. Vale. Pero comentar que bueno, se llevan la edición digital del juego. No hay edición física para Play 4, sí para PC, y esto es un poco que me jode. Quien haya pagado, pues es como un early access, es como una pre-reserva. Sí, o sea, reservas, pagas los $20 y tienes A nivel simbólico me parece un anuncio brutal. Es como, joder, llevarte al puto Yu Suzuki, una leyenda de los videojuegos ahí. Yo el problema que veo con Shenmue 3 es que la mayoría de la gente no ha jugado ni al 1 ni al 2. No, está claro, es un juego para posar. Es... ¿Qué van a hacer con eso? Yo he jugado los dos, pero Shenmue 3, en cierto modo, me da igual porque no recuerdo nada del argumento, más allá de que es una historia de venganza. Sí, bueno, pero no recuerdo apenas nada, entonces, ¿cómo voy a jugar al Shenmue 3? Si yo no recuerdo. O sea, no es un juego. Obviamente, te van a poner un video repaso. Sí. Te van a poner un intro repaso y tal. Y porque es un juego que pero, de hecho, el creador decía que podrían haber sido 4 o 5 juegos tranquilamente. El juego en sí, ¿de qué va? De pegar tortas, de puzzles. De buscar al asesino del padre. Pero es un sandbox. Fue el primer sandbox. Casi completamente libre, al parecer. Es un semi-sandbox. Estuve leyendo en Reddit, hizo ayer. Yo, por ejemplo, no, los conocía. Recuerdo, tengo vivas imágenes de lo de la grúa esta, el forklift este. Sí, lo del puerto, en plan de, ostras, puedes llevar un cacharro así. Y de repente, otra escena, screenshots rollo de una pelea en un bar y luego andando por la calle. Entonces recuerdo que era un sandbox bastante potente para la época. Y luego en Reddit el otro día un tío hizo un recopilatorio en plan de, esto es por lo que Shenmue realmente es un juego tan mítico. Entonces explicaba el contexto histórico. Sí. De que por aquella época lo más chungo, o sea, lo más tocho en sandbox es en el GTA 3, y que esto iba mucho más allá, que los personajes que te encontrabas, que había un cast, o sea, había un reparto de personajes que tenían sus vidas, tenían su historia, tenían hasta su tipo sanguíneo, ¿sabes? Y cada personaje estaba vivo. Tenía conversaciones. Sí, que pasabas mil veces por el mismo sitio y había una niña con un gato en una caja. Exacto. Y hablabas con ella todos los días, interactuabas. Exacto. Tenía ciclo día noche, tenía web. Pero ya te digo, era peleabas, era de. Sí, sí, hacías un montón de sistema cosas. De combate. Sí. De... El sistema de combate era el de Virtua Fighter, básicamente. Vale. Sí, pero tenías mucho Quick Time Event, como los Yakuza. Sí, de hecho, Yakuza es una rama que sale del árbol de Shenmue. ¿Ah, sí? Sí. Sí que me gustan los Yakuza, sí que he jugado y pues sí este que me gustan. Pues este es el primero. Es, o sea, me recomendáis... Es una historia un poco más localita y más... No es, más no es cookie, Yakuza, ¿no? Sí. Pero se ve que el juego no te lleva en ningún momento de la mano, ¿no? Empezaba el juego en la habitación del tío y tenías que buscarte la vida para de hecho, tenías que preguntar para que te dieran direcciones. Yo recuerdo pasar por la misma calle, por la misma cabina de teléfonos 40 veces. Sí. Yo recuerdo que el juego... consulté mucho en internet qué tenía que hacer. Eso es un poco lo que estoy leyendo. Pero es de la primera época de internet, tampoco había mucha cosa. Es del 2000, de la guía 2000 y cosas en la página de ese tipo. ¿Es del 99? Creo que es del 2000. Tengo que jugar al 3, Luego os paso el hilo de Reddit este donde salió, explica... Mira, salió para Xbox, salió el Shenmue 2. ¿Sí? Sí, sí, se puede encontrar no, fácil. No, realmente no lo digo, coña, que no he jugado ninguno y quería saber por qué la gente estaba tan loca, tan... Sony ha ganado todo. No, bueno, a ver, salimos ya de Shenmue. Es que luego el otro sueño húmedo de muchos jugadores, de Final verdad. Fantasy claro, 7 Remake, fue como ¡boom! En plan, joder, es que han escuchado a los jugadores, que si fueras esa parte... EA, por ejemplo, pues te da igual y te sacan el Garden Warfare 3 si hace falta, pero lo de Sony fue muy... mira, for the players. Exacto, fue muy for the players. Nintendo no ha escuchado, ahora lo veremos, Nintendo no ha escuchado y esta gente ha escuchado. Nintendo sacaron muñecos en plan, me importa una mierda lo que haga. Sí, es que hicieron eso. Y bueno, este trío pues fue... una hostia emocional para los fans de PlayStation y de los videojuegos. Decir que de Final Fantasy ya han dicho no hay fecha, va a ser multi. Sí, sí, sí. Y que el sistema de combate no va a ser, o sea, sino que va a haber cambios. Sí, no es un juego, no, o sea, no va a ser una copia, o sea, una versión 100% igual a la que ya había. Yo creo que el es, sistema de combate va a ser el de Final Fantasy 15. Como leí, yo aconsejo a los que no lo han jugado que a Eris que destinen todos los recursos a subirla. Ese tweet era buenísimo. Porque a mí el juego en su día no me aburrió porque en su día es lo que había para jugar en verano. Pero tenías 12, 14 años. Claro, en esa época, pero ahora lo recuerdo con... Yo no lo jugaría ahora ni me lo pasaría. Lo que sí que me llama la atención, el lore, o sea, la ciudad, la ciencia ficción está que tiene. Eso me lo estoy imaginando en mi cabeza, con iluminación, con texturas, con partículas, con es que movimiento. Yo creo que fue mi primer libro largo. Final Fantasy VII, porque me interesaba todo sobre él. Me compré la guía, me lo sabía de memoria. Me estoy imaginando todo eso en Play 4 y ahí es cuando digo, joder, pues me apetece que lo saquen, sí que lo quiero jugar. Si el sistema de combate lo agilizan y dejan como, un poco... Yo creo que va a ser el de Kingdom Hearts o Final Fantasy. A mí lo que me parece que va a ser este Final Fantasy va a ser el nuevo The Last Guardian. En plan, vamos a pasar muchos años hasta que volvamos Yo creo que... ojo, o sea, bueno, vamos a escuchar de él, pero va a salir... Hace 20 años, en enero de 2017, no es mala fecha. Sí, yo estoy seguro que antes de 2017 bueno, imposible, vamos, seguro. Pedro lo que dice es que lo van a dejar para esa fecha. Puede ser, creo que es 24 de enero o algo así de 2017, que es un muy buen momento, 20 aniversario. Yo creo que Final ya tienen hecha, ¿eh? más que la propia CGI que vimos. Es que Final Fantasy XV llevan desde como 2000. Bueno, pero son mucha gente. Pero llevan haciendo el motor, el Luminous Engine, y tienen que amortizarlo, porque ese motor o se vende o sí, se sí, come sí. El dinero que les ha costado. Y Final Fantasy VII es una manera de amortizarlo. Sí, no, pero ahí son mucha gente también, sí, que puede haber un equipo de desarrollo B ya preparando cosas. Que no, pero me refiero que Final Fantasy XV ha costado muchos años de desarrollo. Sí. Por ejemplo, la historia no la tienen. Realmente es adaptarla. Ya está hecha la historia, el lore, los personajes. Sí, pero año y medio, dos años le queda. Fácil. Bueno, nueva IP, la de Guerrilla, la que dijimos en el podcast también, Horizon, se presentó y a mí me pareció, no me entusiasmó, pero lo tiene muy entero y eso es bueno siempre en un juego. Me parece interesante. La propuesta del universo es original, me gusta. Son muy buenos artistas en Guerrilla. Sí. Hacen muy buenos universos de la nada, como Killzone, que es súper rico el universo, luego el juego te puede gustar más o menos. Pero el universo que han presentado aquí, que bueno, es un universo... No post-apocalíptico, porque tampoco es post-apocalíptico en realidad. Sí, porque es tan post-apocalíptico que es cavernícola casi. Porque llega como unos alienígenas que absorben toda la energía de la Tierra y no hay electricidad o algo parecido. Toda la tecnología en el tráiler, ¿no? Se pierde prácticamente toda la tecnología. Pero los robots se vuelven animales. No sé. Entiendo muy bien cómo llega a los robots ser dinosaurios. Tendrán un tipo de IA al estilo Transformer, yo que sé. Bueno, básicamente es un simulador de cazar dinosaurios o lo que son robots. Bueno, eso es lo que hemos visto en el gameplay. Luego hay que ver. Moló mucho la transición entre gameplay y lo que estaban enseñando antes, que de repente se para la chica y ya se pone a moverse el personaje y estaban jugando, lo que eso mola mucho. Cuando se enseña así es como, vale. Mola. Lleváis 4 años y medio, que lo leí el otro día. Llevan casi 5 años con el juego. Eso está muy entero. Y lo sacarán cuando lo tengan pulidísimo. Yo creo que se irá a mediados de 2015. Lo malo de la conferencia de Sony es que no tuvo muchas fechas. No tuvo mucho 2015. Fue todo muy vago en pero ese bueno, sentido. Tienen un 2015 que entusiasmará a muchos, que es Street Fighter V. Sí. Con 2 personajes que presentaron, Verdi y Cammy. Lo estuve jugando. Soy muy malo o ha cambiado mucho. No tiene tanto que ver con Street Fighter 4. Con Ryu y tal te defiendes, pero a la hora de especiales, de parries, de tal, no me aclaraba. Pero bueno, los fans de la lucha tienen juego para rato. Sí, para otros 6 años de versión XXX Ultra Fight. Sí, y bueno, y más DLCs para Destiny también, bueno, que Destiny y Sony tienen esa relación. Sí, yo cuando lo vi fue como, ¡buah! Han aprovechado que estamos emocionados para sacar morrayita. Y el Hitman. Y Hitman, que no tiene, me lo ha dicho Paco antes, tiene edición física, no lo sabía. A posterior ya, estos últimos días, ayer o antes de ayer, fue cuando lo leí, va a ser versión digital, que van a ir, lo dijeron en la misma conferencia, que ellos van a ir actualizando nuevo contenido gradualmente, nuevas misiones y demás, y en algún momento sí que saldrá la edición completa con todas estas misiones que han ido adelantando. Me moló mucho lo que dijeron de que podrás crear tus propias misiones para todo el mundo, es decir... había explicaron un modo especial de juego, no me acuerdo cómo se llamaba, los contracts era algo así, en el que básicamente tú podrás marcar a cualquier personaje de ese nivel como el target. Sí. Y entonces la gente tendrá que ser quien mate a ese... la misión será matar a esa persona que tú has designado que tiene que morir. Ahora que has nombrado eso, en el tráiler cuando lo anuncian salía el mapa del mundo y salían muchos adjetivos del juego. Y han parado un frame y pone, Alan, pon detalles. Pues eso es donde viene. Eso es una broma de el Hitman, otros dos juegos anteriores, donde había un objeto del juego... que cuando cogías ponía Alan, por favor, pon los detalles. Que es una referencia a eso. Qué bueno. Es súper curioso. Pues eso, y me pareció muy interesante la idea de que tú puedas crear misiones en base a la plantilla que te han dado ellos de toma un nivel con un montón de personajes y marcas a este como queda la gente. Entonces, es una competición de ver quién hace la mejor kill del personaje que tú has marcado. Y sale este año, ¿no? Creo que sale el día de mi cumpleaños, el 5 de diciembre. 8 de diciembre tengo que apuntado. Sí. Pero igual es el 5, no lo sé. Sí, pero tiene beta para Play 4. Lo regalaremos antes. Sí. ¿A mí cuál me tenéis que regalar? Que sale el 4 de agosto. el Rare Reply. El 30x30. Sí. Recuerdo, espero que hagan algo estilo que me gustó mucho en la pre-order de PlayStation 3. Te daban el juego el Sniper. Sí. Que tú estabas sentado en un edificio. No sé si lo jugasteis. Yo lo tengo en la Play 3. Un día os lo pongo. Está yo muy jugué chulo. El de iOS. Pues también salió algo era parecido, era tú estabas en, además salió rollo un año antes del juego, una barbaridad. Sé lo que dices. Y estabas en un edificio, un rascacielos, sentado con el francotirador y era un nivel, tenías que eliminar a un tío. Vale. Pero podías hacerlo de muchas maneras y la cuestión era conseguir más puntos. Pues si no te pillaban, si caía con elementos del escenario, si desactivabas alarma y había mucha gente y estaba mucho, a mí me dio muchas horas de juego para ser un pre-order, que además era muy tonto porque tú ibas, reservabas el juego y en el ticket de un euro te sacaban el código. Luego podéis ir al día siguiente y decir, mira, cancélame el juego que no lo quiero. Pero a lo que voy, que espero que hagan algo así. Bueno, quiero hablar de lo que presentó Media Molecule, porque Dreams. A mí me fascinó Dreams. Me pareció muy fascinante. Al principio, la primera vez que lo vi, fue en plan de Morralla, y luego lo volví a ver y dije, no, esto no es Morralla, esto es, de hecho, esto es algo. Es algo gordísimo. Sí, es algo muy gordo. Y me pareció muy fascinante y el estilo visual me gustó muchísimo. A mí me dio un poco de asquete y todo, en plan grotesco, sí. Lo del abuelo, me pareció creepy. Sí, sí, sí, pero mola por eso, es porque incómodo. La sensación de... Bueno, básicamente, los que no lo han visto, es un simulador de sueños. Simulador y creador de sueños, porque se supone que eres tú quien modelas los escenarios. Y es como que haces juegos, haces minijuegos, ¿no? O algo así, que luego puedes compartir con la gente. Porque salió luego la demo del oso, del osito este. Entonces lo que es como si pintases en 3D. Puedes modelar personajes en 3D con una estética de pintura de acuarela o algo así. Y eso les puedes dar vida. Y se supone que lo que tienes que hacer es como recrear tus sueños. O sea, es como la sensación que querían crear era de cuando tienes sueños lúcidos, que te imaginas situaciones y tal, y luego pues... No sé, quieres vivir esas situaciones, entonces en el juego este puedes recrear esas situaciones, cosas muy locas, y jugarlas. Y creo incluso luego podías compartirlas. Me parece muy interesante. Habrá que verlo. A mí, a nivel arte. Sí, a nivel arte no ha pasado. Pero bueno, es que esta gente a nivel arte. Son increíbles. Muy. ¿Quiénes son estos, por cierto? Media Molecule, los de Little Big Planet. Y Tearaway. El Tearaway, vale. Pues sí, es gente con mucha imaginación, mucho talento. Vale. Y a saber qué tienen preparado. Por cierto, nada de Tearaway Unfold. No, pero estaba en el floor para jugar. Vale. Así que... Que es la versión de PS4. Sí, está muy terminado. Firewatch, confirmado para Play 4. Uy, porque pensábamos que era exclusivo de PC y... Sí, y lo que descubrimos es que además... hace poco descubrimos que también va a salir en Mac. Sí, que no sabíamos. Es un juego hipster para ordenadores de hipsters. Pero tengo muchas ganas de jugarlo. Sí, pero tiene muy buena pinta. Tan hipster. Es bastante hipster. No es un juego hipster en realidad. No, a ver, el estilo visual de la portada, el bueno que es. A ver, el diseñador jefe es Olimos. Olimos, para mí. Y Olimos es. Iba a decir Dios, pero bueno, pero, es muy bueno, a mí me gusta mucho. Pero luego el juego realmente es un juego de exploración. Sí, de supervivencia y tal, con la historia y tal. La historia más me mola mucho, o sea, no sé. Me mola un montón los trailers que han sacado, las situaciones de relación con el del la relación con la chica del walkie, ¿sabes? Que está por ahí y dice, oye, ¿qué estás haciendo en tu torre? Y es como, no estoy en tu torre, no estoy en la torre. Y es como, entonces, ¿quién hay en tu torre? Y el tío mira a la torre, ¿sabes? Está iluminada. Sí, es como, hostia, puta, hay algo. O sea, mola un montón la historia de misterio que está montando. Va a ser un juego así interesante, ¿eh? Yo le tengo ganas. Me mola la mezcla de juego de supervivencia con juego de misterio, porque sé que también hay misterio y tal. Para interesante, No Man's Sky, que ya ha cogido mucha forma y está al caer. No han dicho fecha todavía, no, pero han dicho que van a anunciar la fecha pronto. Sí. Que algo dirán. Igual bueno, la demo que se enseñó ya había tiros, había más chicha. Sí. Y luego ya, si queréis, os explico. O lo explico, no, ya. Porque luego... Sí, porque luego tenemos todo para el final y llevamos un buen rato. Básicamente, la demo que vi estaba en un planeta. Sí. Se ponía a explorarlo a pie. Tienes un jetpack para agilizar un poquito. Y tienes pues un catálogo de armas que puedes ir fabricándolas, comprándolas, porque también hay trading espacial, hay sitios donde hay estaciones donde alguien puede comerciar. Tendrás una IA con precios fijos, pero a partir de ahí la gente coge recursos y crea cosas. Y bueno, tienes un sonar que siempre puedes disparar, lo puedes hacer en cualquier momento y te dice puntos de interés. Puedes dedicarte a coleccionar criaturas. Puedes dedicarte, por ejemplo, si ves que dentro de una roca hay un recurso importante... Tienes que upgradear, mejorar el arma para poder reventar esa roca y coger eso. Tienes también el agua, que puedes entrar. Y tienes centinelas vigilando el planeta. Digamos, son los guardianes de la seguridad de ese planeta. Porque hay planetas buenos, planetas malos. Y en este caso, en uno bueno, hay centinelas vigilando. Si tú la lías, matas a una criatura o lo que sea, van a por ti. Luego puedes coger la nave, que la cogía y se iba a otra galaxia. Nos hizo un zoom out de planetas. Eso se vio en el vídeo de presentación. Y se me cayeron los huevos loquísimo. Al suelo, no me lo creía. Dije, bueno, para que veáis un poco la magnitud del juego, esto que veis aquí, estos puntitos brillantes, son soles que tienen planetas. Y empieza a hacer zoom out. Sí. Y dices, ¿qué? Sí, es alucinante. Y nos contó que el objetivo, porque le preguntamos, ¿y qué objetivo hay en el juego? Solo vagar por ahí y tal. Sí, que es llegar al centro de la galaxia, no como objetivo, sino como algo, una realización personal. Quiero llegar porque tengo curiosidad. Yo he leído que lo han llegado a comparar como en joder, ¿cómo se llama el juego este de Play? Journey. Que no es que nadie te lo diga, pero tú sientes que tienes que llegar ahí. Y claro, para hacer viajes superlumínicos y cambiar de galaxias, necesitas fuel especial, uh-huh. necesitas mejorar la nave. Y dicen que a lo mejor puedes estar jugando 900 días y de repente has cambiado de profesión porque te ha apetecido ser un trader, que vas cogiendo recursos en el planeta, lo llevas a la nave donde los vendes. Y que hay gente que va a vivir ahí, que va a encontrar una profesión cómoda, algo que le llena, y que va a hacer eso. Y que otros van a intentar llegar al centro de la galaxia. Que puedes llegar a un planeta, puedes bautizarlo, lo descubres tú el primero, puedes encontrarte con alguien ahí. Y que... A mí lo que me... Ahora que dices lo de encontrarte, a mí lo que me da miedo al juego es... Van a haber 65 billones de planetas. Sí. Necesita vender mucho también. Y... Me refiero... en una galaxia tan grande, bueno, en un universo tan grande... Puede ser muy difícil encontrarse con gente. Habrá formas de... Sí, creo que el juego ya dirigirá que la gente se encuentre. Habrá manera de sí, porque sí. Tiene que haber algo. Pero vamos, lo que se veía de gameplay iba perfecto. Era como, joder, es mi sueño. Está cogiendo la nave y de repente le están disparando en el espacio y dice, vale, hay que correr. Activa el hyperdrive, este como se llame, y pam, y se mete dentro un planeta y aterriza con la nave y se esconde en el agua. Y de repente se ven llegar a las naves atravesando la atmósfera. Qué era guay. Como... ¡Ah! Qué guay. Me encanta este juego. Es tan ambicioso que como funcione la mitad de lo que han dicho. Es que parece un Elite de Angelus, ¿no? En muchos sentidos. Sí. Dijo que es una mezcla entre GTA, Minecraft y Elite. Vale. Esos tres. Porque el concepto del crafting es también común. Comunidad total, no te explica nada. Tú tienes elementos representados como si fuera la tabla periódica y las mezclas y lo que salga. Y qué guay, este juego me flipa. Y además la música es del grupo este que te gusta. 65 Days of Static. Exacto. Es brutal. Y los colores, la estética. Colores de neón totalmente. A mí el juego me lo vendieron en cuanto cuando lo presentaron originalmente. El 3 pasado. Y dijo, la inspiración del juego me vino a mí cuando veía libros de ciencia ficción antiguos con portadas chulas, de estas de rollo, un planeta todo de colores con una nave tirada en la arena. Un árbol lila. Sí. Exacto. Me vino a la imagen esos libros y dije, vale, ya está, me lo han vendido. Y la presentación que tuvieron en la conferencia fue como cuando hizo el zoom out, fue el momento no me lo puedo creer. Pusieron un tuit que es, así es como se celebra una gran conferencia de E3, y una foto de ellos programando en el hotel. Dijo el Sean Murray, que es el director del juego, el de Hello Games, dijo que no sabe todavía la dimensión del juego, porque dicen que ellos llegarán, que ahora están trabajando con una build que ya tienen todo lo que han hecho, los progresos ya están en el juego. Si han reventado un planeta, está reventado. Que dicen que ellos van a darle al botón de reset cuando salga el juego y es el universo vacío para nosotros, para empezar. Qué guay, madre mía. Y que dicen que el sistema económico, que no saben si lo vamos a romper, que a lo mejor igual tienen que hacerlo para crearlo después de salir. Empieza la especulación de he encontrado oro o criptonita, tal, un material que es relativamente fácil de conseguir y lo he encontrado, un hijo puta que empieza a venderlo por 100.000 unidades y jode el juego. Yo creo que a lo mejor la gente va a intentar ir por él, es que va a ser enorme. El fondo de pantalla de mi ordenador es una imagen de No Man's Sky. Yo voy a ponerla ya. En el móvil. Venga, continuemos. Bueno, seguimos. Mira, algo simbólico. Black Ops 3 saliendo en una conferencia de Sony y con exclusividad temporal de los DLCs. Que siempre siempre ha sido la otra tortilla. Eso no se veía, ojito, porque el America Fuck ya por excelencia de Microsoft lo tiene Sony. Por lo que, ojito, Microsoft, que esto es algo, a mí me pareció bastante significativo. De hecho, en el P3 os comenté, te pregunté, ¿y crees que Call of Duty estará en Microsoft? Porque históricamente siempre son ellos y con los DLCs y tal. Sí. Y estaba ahí un poco en el aire, pero vamos. A ver, el juego mola un montón, además. Este Black Ops 3 se nota que lleva un año extra de desarrollo, porque han tenido a Sledgehammer y tal, y son Treyarch, son muy buenos, van a tener los zombies. El David Bonderhaar este lo pudimos entrevistar, el jefe de Treyarch, y a lo de zombies, la sonrisita típica de, bueno, no podemos decir nada. Tendrá algo nuevo, es Advanced Warfare, pero rebalanceadísimo. Más equilibrado, mejor impacto de las balas, más tranquilo todo, tiene más sentido. A mí me ha gustado lo que nos comentaste de que se puede jugar toda la campaña en cooperativo. Toda la campaña con escenarios abiertos a 4. Eso lo jugaremos. Escenarios abiertos, por fin, no es tan pasillero. A mí Call of Duty es un juego que me da igual, nunca los compro. A mí me gusta, me los paso y ya está. Y no tenía intención ni de jugarlo ni nada, pero vamos, has dicho eso y ya está vendido. Hubo un poquito de Morpheus también, enseñar un juego de guerrilla Cambridge, Riggs, que, a ver, técnicamente pues, pero con realidad virtual mejora todo. Ya, además el caster y todo. Sí, Star Wars Battlefront, que enseñaron otro planeta más. El modo cooperativo. ¿Era Tatooine? Era Tatooine. De hecho, ahí hay una discrepancia Bueno, da igual, en realidad es irrelevante, da igual. No, hay discrepancia a nivel histórico porque al final del vídeo se veía como un destructor caía en la arena y la gente decía, entonces ese destructor es el del tráiler de Star Wars, pero el tráiler de Star Wars se supone que no es Tatooine, es otro planeta. Ya, entonces, es verdad. Lo que luego leí es que, creo, no, me lo leí o me contaste tú, que cuando gana el Imperio, sí, gana la Alianza... Te lo conté yo anoche. Ah, me lo contaste tú. Hay una animación o ocurre, hay un evento narrativo, sí, en base a quién gana. A entonces, en caso de que ganan los rebeldes, pues se ve un destructor caer. Entonces, es Tatooine. Vale. Vale. Y ya, el cierre, con la coña de, bueno, y tenemos el juego este, sí, que no lo habíamos enseñado, venga, vamos a poner el vídeo. Uncharted 4. Ah, sí, Uncharted 4. Madre de Dios, ¿cómo se ve eso? Que bueno, creo que todos los que escuchan el podcast habrán visto el vídeo. Esto, ¿no? Estos también saben comprimir texturas, ¿no? Joder. No, es que sale como una cinemática que luego descubres que es el motor del juego, sí, y cuando abren la puta puerta y se ve el mercado con la, sí, gente, yo estaba llorando. Estaba muy lleno, muy vivo ese mercado, era una pasada. Las animaciones. Además, te dan ahí tiempo de sobra para ver qué bien se mueve todo el tal. De hecho, es un simulador de ver a Nate respirando. Sí, sí. Se les no sincronizó el mando, pero eso es bueno. Que se vea un fallo así significa, sí, que estaban jugando. Sí, pero es una putada. Pero es maravilloso. Sí, es ciencia ficción. Yo no entiendo cómo eso corre en una Play 4. Es que, ¿cómo hay tanta diferencia? Porque es que está Uncharted por el resto, encima del resto de y mira de que juegos. Batman lo ves ahora y dices, oye, qué sólido, o sea, es, pero Uncharted es otro mundo. ¿Qué hacen allí que están en ese nivel? O sea, porque The Last of Us también se la sacó en su día. Es, ver, que... es una mezcla entre recursos, conocimientos, ya, pero, y que se vuelca Sony con ellos. Pero, a nivel de física, ¿os disteis cuenta de todo lo que se movía en el tiroteo? Sí. Todas las botellitas. A mí todo. Lo que me flipó es eso, que había mucha destrucción. Y cómo se rompe todo, es que es eso, es todo Storm. Y el barro, que era el puto motor Storm, cuando se... Sí, era muy parecido. El todo no, había un momento que le disparan desde el coche este... Con la torreta y tal, y hay un poste de madera que están disparando a él. Obviamente no se rompe, solo se queda el de cal y ya pero está. Pero cuando coge un enemigo de la pechera y lo estampa, sí, y se rompe la y el puesto madera de frutas esa, ese que había. Pero es que en el puesto de los puestecitos hay jarrones, sí, platos, no sé qué, no sé cuánto. Y cae todo independientemente. Y todo se cae, y dices, ¿qué? Oh, Dios. Y lo que me moló es que luego en Twitter leí que esa zona es fully drivable. O sea, no, o sea, es esa ruta, puedes ir por donde te dé la gana. Claro, de hecho... se ve que tú, en vez de tomar el tomaba como atajos entre calles, sí, sí, principales, sí, ¿no? Iba siempre por el camino sucio, el camino, sí, directo, lo que sea, pero no parece que haya nada, una la típica, pero, valla que te impida que ir por la carretera principal. Se han molestado en modelar todo para que a lo mejor es una escena de 2 minutos, un descenso en coche a toda, sí, leche. Es alucinante. Y luego Manu tuvo la suerte de ver la demo extendida, sí, y se ve que cuando coge el gancho en la autopista y sube, sí, que hay una escena donde vas colgado detrás del coche con una cuerda arrastrándote por el barro y toda la ropa llena de barro. Bah, qué guay. Que va saltando a la pantalla y sí, que es alucinante. Todo el tema del personaje de Nathan ya se vio en la demo esta que, bueno, en el gameplay que mostraron hace tiempo, que sí, estaba... el de las lianas, el que iba saltando, sí, con el que estaba látigo, que, ¿no?, le caía agua, que luego estaba ahí por las cuevas y nos dio la impresión de ser una buena peli de aventuras, sí, sí, decir, por eso decía que veo a Uncharted, sí, yéndose por un lado y Tomb Raider por otro, pero esa frescura, esas conversaciones con Sully, sí, es Indiana Jones, ese juego de... es el juego de Indiana Jones que pedíamos. A mí solo me chirrió un poco en cada juego de Uncharted la cara de los personajes cambia. Ya, no son muy fieles de uno. Sully, sí, porque sé que es Sully, porque sé que he seguido... Pero usa mucho las cinemáticas antes del gameplay, cuando hay ese ligero cambio casi no apreciable aquí, me recordó mucho a las escenas, sí, de Last of Us en Play 4, que sí, las caras son la hostia. A Sully le han cambiado mucho la cara. O sea, sí, no, y a Elena, incluso a Elena también. Y a Nathan también. Yo no sabía si era precuela o 20 años después, me cuesta un poco ubicarlo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que es lo más impresionante que se ha visto. Está a otro nivel. Sí, en videojuegos. Es Naughty Dog otra vez. Hacen lo que quieren. Y bueno, pasamos de día porque tocan las conferencias no presenciales. Sí. Tenemos Nintendo, que ha sido bautizada. ¿Square Enix no era presencial? Sí, había gente allí. Pero no era... No era una conferencia abierta como tal. Tenía las plazas mucho más limitadas. Sí, vale. Lo que era sosa de cojones, pero... Era otro rollo, sí. Otra cosa, no sé. Y bueno, Nintendo. Peluches muy graciosos de Iwata y compañía. A ver, marionetas. A nivel producción, me gusta mucho la presentación de Nintendo. Yo me reí mucho, sí, bastante, muy graciosa y muy bien. Estaba hecho por el hijo de Jim Henson, Puede ser. A ver, me gusta mucho que Nintendo tiene mucho sentido del humor consigo misma. ¿Vale? Y creo que hacen mejor eso que otras compañías que son demasiado corporativas. Ves la presentación de EA con el CEO. El CEO, ¿os fijaste lo de que es el malo de Mirror's Edge 2? Sí. O sea, el tío es un tío trajeado, corporativo y tal, que te quieren... Y sin embargo, Nintendo... Iwata, el Reggie y el Miyamoto, no sé, parecen como más monos, más majos. Yo creo que se ríen de la gente. No creo que se rían de la gente, pero me parecen más no naturales, sé, ¿vale? Más naturales, sí. ¿Vale? Vale. Que saben que son videojuegos. Exacto. Ahora, por otro lado, videojuegos. Los juegos y lo que enseñaron fue muy malo, fue todo horrible. Primero, un Star Fox apellidado yo, cero. Yo en Star Fox admito que intenté verlo todo lo optimista posible, en plan de, bueno, no a se ver, puede. No sé. A ver si hay algo chulo, no sé, algo... No, pues es que no, es mejor, sí, es indefensible. No puedes venir de No Man's Sky, ya, de todo lo que te han contado de No Man's Sky, a ver Star Fox. A ver, es un juego diferente, es un shooter, sí, tal, pero, sin pero pretensiones, lo, más allá de... Sí, pero a lo que voy yo que... Ya, pero te entiendo, es indigno de Wii U. No, no, es que no, es que gráficamente... Es que ese juego los haya patadas descargables en, sí, claro, en otras plataformas. De y... hecho, parece un remake de estos HD del Nintendo 64. De hecho, parecía un remake. Parecía que estuviese corriendo en un emulador o es algo. Es muy vago. Pero lo de los botones, por favor. Sí, a ver, yo me lo pasé muy bien con la conferencia. Sí. Me eché unas risas y tal. Pero hubo... Primero fue cuando el nombre, quité. No sabíamos cómo llamarlo, entonces se nos ocurrió que qué mejor que... Y además, Miyamoto en los arcos estos, como poniéndose... Sí, en los arcos dice... Esto me ha inspirado en estos arcos para que luego la nave pase a través de arcos. Tío, ¿qué dices? ¿Era un troll? Para mí fue el momento troll de su vida profesional. Pero es que yo no sé si era todo en un punto de coña. Yo creo... No creo. Pero con los muñecos y tal. Que dijo, teníamos el mando y nos sobraban botones y tuvimos que asignarle funciones a los botones. Pues pensamos que se convirtiese en la gallina esa que se ve la nave. Tío, te está diciendo que no saben qué hacer. Yo creo que están así de desconectados de la realidad, creo. Sí, es que son japonés en su máxima... No están desconectados de la realidad, perdona. Están ocupados contando los billetes de los amigos. De los amigos. ¿Sabes? Y otra cutrez, el Zelda Triforce Heroes. Pero este es otra coña. O sea, este juego, que es un juego de multi... Bueno, multiplayer para jugar con tres amigos. Pero es que también, este comentario, dijeron... Habíamos pensado que fuesen cuatro, pero cuatro era mucho. Muy alto, la torre muy alta. Muy alta, porque los links se apilan y se... Entonces lo dejamos en tres. Sí, pero ¿sabes lo mejor? ¿Comentario es en serio? Sí, y que si se va uno de la partida se acaba, que los otros dos no pueden seguir, se te acaba la partida. Es que pero es que no puedes coger, o sea, no sé, todo el mundo ahí queriendo ver el Zelda, bueno, de Wii U. Básicamente los tres juegos que la gente quería ver bien se vieron mal. O sea, han presentado juegos... El Metroid. Claro, eso quiere decir, o sea, la gente quería ver un Zelda de Wii U, guay, querían ver un vídeo chulo ya del Zelda. Zelda de Wii U. Querían ver un Metroid nuevo, guay, para Wii U. Y querían ver un Star Fox, guay, para Wii U. Nos enseñaron una mierda de Star Fox para Wii U, un Zelda de mierda para 3DS y un Metroid horrible para 3DS. Te lo amplío. Hay gente que también quería un Animal Crossing para Wii U. Sí. Y has presentado el Amiibo Festival. Pero sí, un momento, que nos para estamos sacarte perdiendo muñecos. El Star Fox, es que nos estamos perdiendo. Es de Platinum Game, ¿eh? Ya, pues está. O sea, me resulta un poco extraño y chocante que esta gente permita que pongan su nombre a ese producto. O sea, pero por pero a ver, Platinum es... Hay mucho trato favor a Platinum. Ah. Son como muy intocables. Son como los hipsters japoneses de los viejos. Si es de Platinum... A ver, y a mira que a mí el juego de Transformers que anunciaron, a mí me ilusiona que al menos lo haga una compañía que es, cuando es buena, es brillante. Porque Platinum, Bayonetta, me parece increíble. Y coño, y el Platinum G1 este, pues... El Platinum, el Transformer G1, tiene una pinta... Me mola. Es bonito. A mí no me llama la atención, ¿ves? No sé. Pero es que yo soy muy fan de Transformers. Pero me lo tomo G1, como entonces... un juego de nostalgia. Sí, y ya está. Pero Star Fox, es que ni siquiera. Star Fox es... Pero a ver, yo por ejemplo en Star Fox lo que veo es un encargo. Oye, haced este juego hasta fin. No, es que no pongáis nada vuestro. Hacedlo. Incluso si puedes defender Star Fox en el sentido de... Bueno, a ver, lo importante va a ser que el juego va a ser chulo y por fin hacen Star Fox. Es como ya. Pero creo que Star Fox como franquicia merece algo más. Claro. Merece que inviertan todo lo posible. El Star Fox Adventures este que llevas a Fox en el... Sí. De GameCube. Sí. Que está muchísimo más cuidado y era más bonito. Y era me técnicamente genial. La excusa que nos van a dar para el tema de los gráficos va a ser lo de que es que en el mando, en el tableto mando, ves la primera persona. O sea, lo que hacen es, en la tele ves en tercera persona, sí, sí, la nave, y en el tableto mando ves en primera persona desde el cockpit. Gilipolleces. Sí. Y me parece un gimmick completamente absurdo, inútil, que no sirve para nada y que como detrimento tiene el que el juego gráficamente es mucho peor. Que se ríen de la gente, que lo que no puede salir es la mujer esta y decir... Es que yo, como en el equipo de desarrollo no soy creativa, yo no aportaba nada, decidí hacer los amigos, los Yoshis de lana en mi casa y mira, resulta que ha gustado. Pero y los van a vender en masa. Nos contó toda su vida. Sí. 10 minutos minutos hablando. Sí. A ver, sí que es cierto que cuando presentaron el Mario Maker, la historia de diseño de esa parte, esa parte mola mucho. Esa parte es interesante. Es muy coño historia de los videojuegos. Es interesante ver cómo. De hecho, el librillo como... de Mario Maker lo quiero. Sí, sí, yo me pillaré la edición especial. Sí. Es chulísimo. Pero luego, Mario Tennis Ultra Smash para Wii U, que es como genérico para Wii U. El que estaba bien, el de 3DS, el Mario y Luigi Paper Jam. Vale. Que salía, bueno, el Mario, Paper Mario. Pero es que yo veo a 3DS, primero, técnicamente desfasadísima. Huele muchísimo. El Metroid ese era horrible. Era feísimo. Y es el Zelda, son peores horrible, gráficos, horrible. Son peores gráficos que en cualquier móvil de gama alta actual. Es que lo veo como una PSP floja. Sí. Ahora mismo la 3DS. Y la Wii, ahora mismo no hay ninguna razón para venderla. Y dentro de 2 años, cuando saque los juegos, vértela a comprar. O sea, te renta, es que, tío. Es que me da la impresión de que el año que viene que van a sacar la consola nueva, el Zelda, que es el juego para el que me compré la Wii U, como el Twilight, se va a ir a cross-platform. Sí, entonces estoy por vender la Wii U ya, porque es que no hay nada interesante. Es que fue deprimente. No hay nada a la vista. Es que no tiene... 3DS está muerta. Vita sabemos que está muerta, pero 3DS también. Es que no tiene nada. No, absolutamente. Yo creo que las portátiles, por lo que sea, la generación ha cambiado los móviles, y ha muerto. De hecho, todo lo que hemos visto enlaza con un poco el Nintendo por fin metiéndose en tema de juegos de móviles. Sí. Es que creo que están viendo que las consolas portátiles han muerto y que el futuro son los móviles. Yo acabo la conferencia y dije, mira, cuando Esther se pase... Sí, mira, macho, cuando Esther se pase el Zelda, ya lo rapidito, por favor, cojo, empaqueto la consola y la vendo, tío. Y si saco y sale algo que me gusta mucho, os la pido a vosotros y lo juego, tío, porque no... De hecho, mira, esto me responde a lo que yo preguntaba el otro día de... ¿Por qué están presentando tantos juegos de móviles en algo como el E3? Y es que no nos hemos dado cuenta de que los juegos de móviles son los nuevos juegos de consola portátil. Está claro. Y ya no van a presentar más juegos de Vita y de 3DS y tal. Ahora van a presentar juegos de consola. O sea, de móvil. No hemos hablado de Vita porque no hablaron de Vita. No. Claro, es que no hablaron de Vita. Vita, una marginada. ¿Qué? Había un cartelito de Vita en la conferencia de la Play, pero como podría haber habido, pues un plátano. Es decir, estaba ahí. Mira que nosotros, es una pena porque. Nosotros la defendemos. Porque pero... en base a juegos de indie. Esa consola da para mucho. Tú comentaste que ni siquiera había un stand con 10 Vitas para jugarlas. El año pasado sí que estaba el Hotline Miami 2, tal, todo en plan... Claro, pero es que... Había como 20 Vitas en fila, cada una con un juego diferente. Y decías, hostia, son juegos menores, pero... Además, en realidad, de los juegos indie que hemos visto, hay muchos de ellos que en Vita podrían funcionar muy bien. Sí. El Cuphead, incluso. Pero el Galaxy Z este, que es de Jake Kasdal, está en estudio para Vita cuando la web estaba confirmado. O sea, que todavía no tienen claro si merece la pena invertir. Muchos juegos que... Se van a caer de Vita. Muchos juegos que iban a salir... PS4 y Vita, que es el combo habitual últimamente en todos los juegos de la Store, Vita se van a caer. Sí, es una lástima. No, qué pena. La voy a empaquetar con la Wii U. Si estáis escuchando esto, por favor, no volváis a escuchar los primeros capítulos del podcast donde hablábamos bien de Vita. No compréis una Vita ahora. Hombre, a ver, tiene mucho juego para disfrutar. Tienes un gran catálogo. El problema es, ¿va a haber más catálogo? No lo creo. Es que muy limitado. Yo que 3DS en mis gustos, pues no casan muy bien con los juegos exclusivos de Nintendo, salvo el típico Mario. Es que en 3DS te juro pero que no sale veo nada tampoco. Nada en el horizonte. Pero es que no sale nada. Nada. Pero es que el Mario y Luigi vale. Pero es que Nintendo después de este 3, ¿de qué va a vivir los próximos, lo que queda de 2015 y 2016? De los amigos. Es que Mario Maker tenía protagonismo en la Nintendo Treehouse esta que hacen todos los años. Sí. Ocupaba 3/4 de Treehouse. Porque no tiene nada más. Y Mario Maker, recordemos que el año pasado se anunció como un juego de relleno. Ya. Yeah. Y este año lo tienen como juego estrella. Y que es cojonudo. A ver, es una maravilla. Pero no puedes ir solo con Mario Maker. No sé qué van a pasar, no sé qué va a pasar. Pero bueno, mira, Nintendo, que nos van a acusar de haters, pero es que no podemos, es que no lo ponen a juego. Pero un montón de amigos nuevos, es lo que básicamente los amigos son preciosos. Un montón, además van a geniales, estaban todos expuestos, los Yoshi de lana los tenéis que ver, qué bonitos, por favor. Y el de Mario, bueno, hay dos con colores clásicos y más modernos. De Animal Crossing van a sacar cuatro. Hay un capazo. Está el Sonic ese de Animal Crossing, que es un ericillo azul. Súper bonito. La canela esta, que es la... Y canelita, todos. Es que al final los compramos por juguetes, por nostalgia, figuras. Porque son bonitos. No, porque son la forma de tener figuritas de videojuegos. Sí, licenciadas y bien hechas y tal. Claro. Bueno, Square Enix. Bueno, bien hechas, excepto cuando vienen de forma. Ya, exacto. Entonces valen el doble. Square Enix, para mí se cascó una conferencia de puta madre porque tiene un line-up envidiable. Tiene muy buenos juegos. En realidad, sí. Bueno, Just Cause 3, más loco, más todo. Sí. Tiene Deus Ex Mankind Divided, que... A mí me apasiona. Yo he visto ya el gameplay tres veces. No lo enseñaron en la conferencia. No, pero lo enseñaron posteriormente. Que el gameplay es un vídeo aparte. Sí. Vale, pues lo veré. Yo lo he visto y pinta bien, ¿eh? El universo, yo por ejemplo, el Yuma Revolution no lo he jugado. Y este, el universo me ha... Es muy chulo, ¿eh? Yo me ha encantado. Artísticamente es ciencia ficción. El Yuma Revolution creo que jugué como 2 o 3 horas y la verdad es que está bastante chulo, ¿no? No es rollo Blade Runner, Cyberpunk. Sí, por eso me va el rollito. Y en este, bueno, lo que mostraron en el gameplay, sigilo. Sí. Y luego además también dijeron, y si te quieres cagar en el sigilo y quieres ir a saco, pues te vamos a poner este traje que es del Crisis. Sí. Y lo hemos traído aquí. Sí, sí, exacto. Sí, porque tienes un modo que te haces casi invulnerable a todo. Otro modo que te haces invisible. Ah, sí, sí, es verdad. Eso lo vi en el tráiler que pusieron. Decir que si has jugado al otro, sabes, todo el tráiler le habían puesto todas las habilidades, todos los puntos de habilidad pero al vas, máximo vas para enseñarlo. Poquito a poco y vas potenciando. De hecho, en el Human Revolution, en una partida. No hay New Game Plus. En Human Revolution es una partida y acaba. Y no te podías subir todo en una partida. El juego estaba hecho de manera que era imposible que te mejorases todo el equipo. Y yo me imagino que aquí en el gameplay que enseñaron, lógicamente para que fuese chulo, porque tenías una barra de energía enorme, estaba todo puesto sale, a tope. Sale este año, ¿no? Sí. Es que tiene el Just Cause para el 1 de diciembre. No. Aquí tenemos apuntado Early 2016. Ah, vale. Pues saldrá en enero, pues febrero. Just Cause es el que sacan y, ojito, porque estoy viendo noviembre y diciembre, tenemos un montón de juegos buenos. No sé cómo vamos a hacerlo. Es que decían que, bueno, 2015 tal, otro año descafeinado. Que coño, el final de año es tremendo. Bueno, suerte para que tenga tiempo y dinero para comprarse todo. Y el Just Cause 3, bueno, lo que enseñaron, yo entrevisté a uno de los productores, no, mentira, de los diseñadores, y me explicó locuras del juego, de que tú puedes ponerle una bomba en la cara a un soldado, engancharlo, porque ahora el gancho también es retráctil, tiras las cosas, engancharlo a un avión y el tío ir colgado por ahí y luego coger el propio tío, estirar con el gancho que el avión se le apagaran los motores y que cayera sobre el sitio. O sea, es una locura, es un Minecraft de destrucción. Yo el problema que tengo con los Just Cause es que me divierten 2 horas, pero son tan locos y tan... Me dijo que el área es muy parecida en tamaño al Just Cause 2, pero han metido un montón de cosas nuevas. Llega un momento que hacer el chorra me aburre, es como los Saints Row. Sí, están divertidos, te ríes, pero... Yo no he jugado a ninguno. No de sé. Aquí que no hayamos mencionado Square Enix, porque tienen claro Final Fantasy XV, el Wall of no Final Fantasy, nada. Que lo anunciaron en Sony, que son es un Final el Fantasy. El Lara Croft Go, yo no he jugado al Hitman Go, ¿habéis jugado? No, pero dice que está bien, ¿no? Pero la pinta del jueguecico es bonito. No estaba mal. Era un Tomb Raider meets Monument Valley o una cosa así. Bueno, el gordo es Kingdom Hearts 3. Que el pedazo trailer se marcaron. Que lo rehicieron. Sí. Tuvieron que empezar por problemas. Correcto. Y luce. Genial. A ver, a mí me llama muchísimo la atención por el tema de Disney y todo el rollo. ¿Me podéis explicar así rápidamente qué es? ¿Es un Final Fantasy con personajes de Disney? Te metes en el mundo de Disney. No, el combate es acción, ¿eh? Combate es acción. En todos los juegos de Kingdom Hearts. A ver, el primero es un poco ortopédico, pero sí, es acción. La cámara es muy mala. Pensaba que eran combates de turnos. Pensaba que era un RPG de Final Fantasy. ¿Tú tienes la Play 3 todavía? Sí, pero la tengo. Yo también lo tengo. El Kingdom Hearts. Los dos. El 2.5 HD de este. Sí, si quieres jugar a. Pero que juegues igual a. Eso además a Elena le gustará porque con personajes de Disney y tal. Y además la música me encanta. Pero tengo la banda sonora. Escúchame, las licencias están muy bien. No solo se limitan a poner el personaje Jafar. En el mundo. Ya, lo sé. El de Tarzán es una pasada. Y el de Pesadilla antes de Navidad, que está ahí también. Qué guay. Es súper chulo. Sí, además, y lo que hay es que uno de los problemas que tienen con ese juego es que se tienen que estar en constante comunicación con Disney por lo que están haciendo con las licencias. El combate. Y el combate no es una acción de pegar. Cada botón tiene una acción asignada. Vale. Es como un juego, como el WoW, pero en vez de en teclas, pues en el mando. Uno es pegar, otro es. Hacer un dash si quieres, o le puedes poner magia, o algún hechecito, hechizos, y lo creo que era R2 y manejas a tus dos compañeros, tienen también le puedes aplicar tres cositas a Mickey y a Goofy. Y lo que enseñaron en el vídeo fue algo que yo creo que ahí han acertado enseñando eso y tiene mucho sentido, que era el mundo de Enredados, que era tiene su gracia, salía la torre y tal, y es supieron ahí donde por lo bien que se va a ver con este motor, es que va a ser una peli de Disney. Utiliza el Illuminus este, y enseñaron también que van a ver atracciones de los parques de Disney en la montaña rusa y todo el rollo. Creo que van a estar como el Space Mountain y todo el rollo va a estar. Empezaron con ese motor y se les rompió, o sea, no, y rehicieron el juego, empezaron de cero y la especulación que había era ver cómo lucía. Y para mí ha ganado, ¿sabes? Está genial, ¿no? Además lo de la montaña esta rusa era igual, era igual, se enseñó lo mismo. Y una sorpresa para todos, Nier 2. Un juego que no vendió mucho, que fue un sleeper para prácticamente todos. Yo no lo conozco, sí. Y lo hace Platinum. Sí, es un juego de culto, ¿no? Hay un poquitín, sí, lo tienen muy bien. Tiene una banda sonora cojonuda. Que apareció el tío con la máscara esa chunga. Es verdad, sí, qué mal rollo, el vídeo raro ese. Sí, fue muy raro. No sé, tienen, bueno, es que claro, no hemos mencionado los que ya había, Hitman, bueno, sí. tienen juegos otra muy vez, importantes. Rider, sí. Star Ocean 5, que sí. Sale en Europa, y he leído aquí que habéis apuntado Project Setsuna, no sé ni lo que es, un nuevo RPG. Es que hay una nueva compañía, sí, que se llama Tokyo RPG Factory. Presentaron un que están haciendo un proyecto y lo habían llamado así. Vale, o sea, vale. Es un nombre que se le ha dado. Es el nombre clave, el proyecto. Y ya para terminar, antes del corte, para descansar un poquito y comentaros un poco lo que he probado y tal, el PC Gaming Show, sí. ¿Lo visteis? En realidad no. No, o sea, es que de hecho, también era como las 3 de la mañana. Sí, no, y que además que luego tampoco lo vi, o sea, es decir, honestamente no estoy muy seguro de qué es lo que presentaron. Bueno, el nuevo mapa del Arma 3. Es lo único que recuerdo, el Yo mapa vi, del Arma 3. Killing Floor 2, ¿puede ser? Puede ser, pero el Killing Floor 2 ya está en Early Access. Ah, ¿sí? Hace pues tiempo, no, sí. O igual ha salido ahora, no lo sé. No tengo ni idea. También he presentado las nuevas tarjetas de AMD, aunque realmente fue como una presentación previa y luego hablaron más de ellas en el PC Gaming Show, que bueno, están al nivel a tope, tope. Es una tarjeta gráfica que viene con refrigeración líquida ya en el kit. Es decir, tiene el disipador y tal, qué tope locos. Y se conecta por cables a un disipador tocho con un ventilador que lo tienes que poner en la torre en algún lado. Y rinde prácticamente igual que una 980 Ti, un poquito mejor, al parecer. Lo bueno es que ese disipador puede disipar hasta 500 vatios. Y la tarjeta está rateada para 250. Eso implica que pues, tiene mucho margen de overclock, al parecer. Madre mía. Pero que es bastante tocho. ¿Y el precio? Pues como la Ti, al parecer, van a costar unos 650. O sea que no es mala opción, ¿no? 700. A ver, no, en realidad es muy buena opción. Lo único que yo no me la pillaría porque no tiene CUDA y necesito CUDA. Pero sí, en realidad sí. Necesitas una tarjeta y tal. También han remarcado las 290, 280 y tal. Las han subido de gama, son 380, 390 y tal. Y al parecer son como un poquito mejor. Pero bueno, a ver, tarjetas gráficas. Lo que leí del PC Gaming Show es que estuvo muy mal presentado, sí, y era, fue un torrao. Es que yo por lo que vi parecía un late night. Parecía un late night. Había un tío ahí hablando, entonces salía cada desarrollador a contar un poco su vida, de su proyecto y tal. Además fue... Que fue muy PC todo. No, pero sí. Además fue cosas como en plan, Gears of War va a llegar a PC. Killer Instinct va a llegar a PC. No Man's Sky va a llegar a PC, sí, a la vez que PlayStation 4. Esa es la parte de Microsoft. Salieron a hablar eso, de que iban a aportar Killer Instinct, el Gears of War. Y yo me enteré luego por Twitter, que alguien lo filtró, que el Halo Master Chief Collection, para que no me pegue Carlos, también va a llegar a PC, que no han presentado, que no han anunciado y tal, pero que sí. De hecho, el tío este, el de Boogie. Los vídeos, el Boogie, le tuiteó a Major Nelson, le dijo, oye, que también molaría traerlo el Halo y tal, lo del Halo. Y el Major Nelson contestó, tomamos nota. Y efectivamente luego leí que sí, que sí que lo van a presentar. Vale. Y que además que va a tener... ¿Qué era que lo iba a tener? ¿Multiplayer? Es que ahora con esto de Windows 10 y la One... Era cross-platform gameplay. Que iban a presentar también una especie de cross-platform gameplay y tal, con servidores separados para en plan de... Que podías jugar con gente que... A ver, ¿cómo era? Que los que juegan con pad en PC pueden jugar con los que juegan con pad en consola. Que puedes tener servidores de todos contra todos, en plan con teclado y ratón o tal... O que puedes limitar, o sea, que va a haber multitud de opciones. Y que además que el control de teclado y ratón que iban a hacerlo muy bien. Bueno, básicamente cosas. Bien, pero vale. Bueno, que se ve que Microsoft va a hacer mucho push, que el mensaje de Microsoft fue, sabemos que hemos pasado mucho del PC en los últimos años, sí. No os preocupéis que estamos mejorando. Vale. Y que van a quedar tal. También he leído gente que ha probado ya el streaming de juegos de la Xbox a Windows 10 y que va perfecto. O sea que, de hecho, tengo curiosidad por probarlo, igual lo probo. Y bueno, mientras hablabas he mirado la chuleta, sí. Y presentaron también una expansión de Pillars of Eternity, que es un juego que ha triunfado bastante, que nosotros no lo hemos probado. Bueno, tú lo probaste un poquito. Yo sí, yo le eché unas cuantas horas, lo que era muy... No tenemos soy mayor. Ya, a mí me gustaría probarlo, sé que no voy a jugar, sé que no tengo tiempo. Pero bueno, una expansión, que siempre es bienvenida, pues que no DLC. Después de este repaso a las conferencias, descansamos y vamos con Chicha antes, del Flor, antes, ¿no? Antes de eso. Ah, bueno, Chicha del Flor, ¿quieres hablar de ello? Claro, en plan un descansito. Ahora que hemos ido Sota Caballo Rey, ahora vamos al Flor, a las sensaciones. Venga. Pues dejamos esta última parte del programa, aparte de para el chuchu de la semana, para explicaros un poquito impresiones en el floor, es decir, el que se vive ahí. Contaros que el E3 está distribuido en dos grandes pabellones, el West Hall, que es el principal, donde se ubica siempre Sony, Nintendo y Microsoft, y un poco las compañías menores, bueno, entre comillas, está que si Badland Games, Oculus este año, que ahora os contaré. Y luego tenemos el South Hall, donde están pues las multi. Está Ubisoft, está EA, está Bethesda, está 2K. Y hay un pasillo en medio y una planta de arriba donde están todos los meeting rooms, donde quedas para las citas privadas. Entonces lo más destacable, pues sobre todo Sony, que tiene la suya, 505 Games, Bandai Namco, que nunca, bueno, nunca, no suele estar en el floor, sino que solo está arriba. Y no sé cómo plantearos esto. Si queréis, podéis hacer preguntas, sí, impresiones de algo. Sí, vamos a ello. Vamos a... Dark Souls 3. Sí. Vale. Y acabamos ya. Bueno. Vale. Pues Dark Souls 3, asistí a una presentación, un hands-off a puerta cerrada, donde Miyazaki estaba pues al lado de un atril. Fue como... Coño, es Miyazaki. Es real, ¿no? Es real, sí, sí, sí. Es una persona... No lo toqué porque... Habría Hombre. Sido algo incómodo. La foto esa que tienes, tenías que haberte hecho un handover. Sí, un hoverhand. Hoverhand. Nada, la cuestión es que, bueno, nos reunieron unas 30 personas, había pues tres filas de sillas, algunos de pie y tal, y pusieron una demo que estaba jugada en directo. Nos avisaron de que a lo largo de todas las demos habían tenido pequeños accidentes, como ese papel que se acaba de caer. Miyazaki está con nosotros. Sí, sí, sí. Yo lo estaba viendo caerse y sabía que iba a asustar. Que habían tenido pequeños accidentes para avisarnos un poco que esto sigue siendo Dark Souls. Es decir, que aunque sea una demo en directo que te la sabes de memoria, te puedes caer y tal. Lo primero, sí. Caballero con armadura, con en principio creo que llevaba una espada corta o una espada larga normal, estándar. Y un castillo de fondo, pero un castillo sobre castillos. El típico castillo recargadísimo de Dark Souls, con dos puentes, tal. Y lo primero que nos dijo es... Todo eso que veis en el horizonte, antes era campo. No, no. Nos dijo que todo eso se podía visitar. Que era un mundo tipo Dark Souls 1, todo interconectado entre sí, con las hogueras. Y de hecho lo primero, nada más bajar, hoguera al canto. Se veía los típicos pusilánimes estos de Dark Souls famosos, que son como medio zombies, adorando al sol. Se les veía como rezar, etcétera. Y luego, pues, la primera fila de enemigos, que eran esqueletos estándar. Y ahí es donde se descubre que el combate tiene bastante de Bloodborne. Lo han agilizado mucho. No hay un movimiento dash como tal, pero sí que hay unos pasos como pivotando en baloncesto, algo así, que agacha el cuerpo y todo. Y a la hora de pegar, no hay tanta carga con el brazo. No es como ¡pam! Y reculo, sino que podías enlazar combos y parece que, sin ser tan frenético como Bloodborne, sí que han intentado hacerlo un poco más ofensivo, que no es lo típico escudo al aire, espero y ruedo hacia la derecha del personaje para pillarle la espalda. Pero escudo. Escudo, sí, hay escudo. Vale. Lleva el escudo en alto. Y no es una madera, ¿no? No, no, tenía un escudo como Dios manda. Los caballeros, los en Demon Souls pues estaban los ojos rojos o los ojos azules, aquí son mucho más cabrones. De hecho, los han intentado, han querido hacerlos rivales mucho más duros. Esquivan, se curan, van tan rápido como tú. Y vimos un caballero con lanza. Uno de estos gordos que suele llevar un espadón con una lanza. Y nos dijo en Miyazaki, ya sabéis cómo son los lanceros en este juego. Son unos cabrones, porque para quitarles la defensa, pues sufres. Porque claro, siempre tienes que hacer el parry. O... haces el parry, el movimiento cargado, tal, para que ellos, pues, del golpe levanten el escudo un poquito. Claro. Y claro, en un caballero que va igual de rápido que tú, que quita un montón de vida, que cuando te engancha te convea y te revienta, pues la cosa se ponía fea. Dark Souls. Dark Souls. De hecho, otro elemento de Dark Souls, nos explicaron que ese reino pues había sido dominado por dragones en tiempos de bonanza, y de hecho se veía un dragón, un cadáver de un dragón de piedra, el Ancient Stone Dragon famoso de Dark Souls, que de hecho es el favorito de Miyazaki, dijo que ese era su dragón favorito y que lo había puesto ahí. Había una puerta al lado del cadáver y bajabas y había una pequeña tumba, ponía graveyard, tal, una tumbita, y podías ofrecerle tu llama y encendías unas velas y te servían, aparte de como guía, para en plan he pasado por ahí, como coleccionable, y aparte te explicaba parte del lore del juego. han introducido un elemento nuevo para ir pues contando por qué está esa tumba ahí, quién murió, quién estaba ahí, el señor de la ceniza, este, el Lord Cinder, tal. Sí. Y una vez avanzabas, pues hubo un momento de doble pasillo, lo típico, por abajo hay malos, por arriba hay malos, hay un arco, te están disparando, tal, hasta que de repente sube y el susto, dragón, dragón de piedra, no era el mismo, no era el mismo que el cadáver, pero era otro. Claro, la sorpresa fue ver que quemó a los de arriba, pero luego, cuando tomó el camino de abajo, el dragón también lanzó la llama al de abajo. Fue en plan, ¿y qué hacemos ahora? Y dijo en plan, bueno, Dark Souls. Allá se notaba que quería enseñar a los jugadores que el juego iba a ser un dolor de huevos como todos los Dark Souls. Qué bien. Sí, sí, sí. Y además el combate ágil le da un nuevo componente, pues... algo más frenético que los Dark Souls, que son juegos muy pasivos y eso mola, sin ser un arcade. Y una de las cosas que me gustó mucho es que el arco corto lo han diferenciado del largo para usarlo como una especie de parry. Sí. Tú tienes un arco corto que puedes llevar a la espalda, tal. Se cambió de arma varias veces, llevaba unas cimitarras legionarias, llevaba también una espada grande, una espada, un rollo berserk. Pues con el arco y las cimitarras, cuando él pegaba y el enemigo iba por él, lo que hacía era, lo usaba como parry y disparaba muy rápido. Movimiento disuasorio, sí, sí, sí. Y que el arco largo iba a ser como toda la vida. Ajá. Que hacer la guarrada de arco desde lejos, pam, pam, pam. La cola de dragón. Exactamente. Y enseñó también un movimiento de carga que se llaman estances. Ajá, sí, lo vi. Sí, cada arma tiene un movimiento especial que es un poco introducir de alguna manera las armas de Bloodborne. Que eran dinámicas, cada una, sí, exacto, tal. Que tenía algo especial. Pues en esta, además, el espadón era directamente sacado de Berserk, que me sorprendió que Miyazaki reconociera que sí, por fin, que sí, que se inspira muchísimo en Berserk. De hecho, Bloodborne es 70% sí. Berserk. Y bueno, dio una vuelta por ahí, mató a algunos enemigos, nos enseñó cómo enfrentarse a dos caballeros a la vez, nos dijo que evidentemente era una presentación también para noobs, para gente que no sabe de Dark Souls, que no era bueno llevarte a los dos a la vez, que intentaras llevarte a uno solo, y acabó la demo. Bueno, antes de acabar, se dejó matar por una criatura, un enemigo nuevo. Había un desgraciado, esto es un zombie, al que le salió del cuerpo una mancha como de alquitrán, con varios cuernos y muchos ojos rojos. Sí, lo llega a comparar con las serpientes de Bloodborne, los sí. hombres serpiente, ¿no? Algo muy parecido, de esa típica mutación que le sale de la chepa a sí. un bicho. Pues algo así, y bastante desagradable, le pegó una paliza increíble. Es el típico enemigo con una forma como... muy como si fuera flaver, yeah. como si fuera de gelatina, gelatinoso, y que empezaba a pegar y no sabías por dónde te venían los golpes. Pero dijo que tranquilos, que estaba en el script, que tenían que morir ahí, bla, bla, bla. Vale. Hasta que llegó un jefe. Primera curiosidad, el jefe no tenía niebla previa. Como un Bloodborne. Han metido también jefes, algunos con niebla y otros sin niebla, depende de cómo los quieran presentar. El jefe era un bailarín, era una criatura gigante, me recordó un poco al que nos costó al principio tanto. Este que tiraba veneno. Sí, sí, sí, sí. La bestia. Beast, esta. Algo parecido, pero en plan como un hombre del saco gigante, con una espada de fuego. El escenario se iba quemando y el viento, todo ese crepitar del fueguito que empezaba a echar chispas, se iba moviendo conforme soplaba el viento. Unos detalles muy chulos, muy motor Bloodborne, tal cual. Y tenía varias fases, como también pasa en Bloodborne. Le quitas tres cuartos de vida sí. y lo que hacía era sacaba otra espada, que era una espada como más... como la energía arcana de Bloodborne, de vale, ese color sí. así como va, negro. Va ponerse tonta la cosa. No llegó a pasarse el boss para que no se viera spoiler de la historia de por qué luchabas contra él, qué pasaba cuando moría, pero ya nos enseñó que es básicamente mezcla Dark Souls 1, o es lo que quiere, porque artísticamente lo dirige él, con Bloodborne. Vale. Porque buenas noticias por todas partes. Sí, sí, no, no. Y una cosa que no se me ha olvidado contar, cuando entramos a la presentación, previamente, antes de entrar, pegaron humo a saco para como si fuera una puerta de niebla y nos dijeron, camina a la izquierda. Fue un detalle súper chulo, que llenaron la sala de niebla para entrar. Se fue. Sí, sí, sí. A ver, Miyazaki respondió una serie de preguntas. La mayoría de preguntas fueron muy estúpidas, rollo, ¿va a ser más fácil? ¿Va a ser difícil? En plan, las preguntas tontas de no de ya de fan, sino de la leyenda que sobrevuela Dark Souls. Y le preguntaron algunas cosas interesantes, como ese desequilibrio en diseño respecto a Dark Souls 2, si va a seguir el sistema de almas y tal. La mayoría eran próximamente más. Ya. Bueno. Pero bueno, fue bastante interesante. Yo le hubiese preguntado, ¿en Dark Souls 2 el ascensor que sube arriba al castillo? ¿Por qué lava debajo? ¿Por qué lava en el cielo y no en baja el capítulo 2XS2? Sí, una pregunta así. Explícamelo. No, pero sí que estuve hablando con Silvia, la PR de Namco Bandai de España, y le conté eso, que Dark Souls 2 me gusta porque es un juego eterno, tiene un montón de cosas, de cosas por hacer, más los DLCs, es muy largo, es el Dark Souls 2, el Dark Souls más completo, el sí. Souls. Pero hay decisiones de diseño cuestionables. Es como, esto no pega aquí, parecen todo descartes de aquí, de que lo ha hecho un equipo esto y otro el otro, que no se han hablado. Está un poco descompensado. Ya. Pero este está Miyazaki al mando. Ya veremos. Hay gente muy escéptica porque dice, ya ha estado dirigiendo Bloodborne y ha estado en Dark Souls 3. Olvidan que es Dios. Es omnipresente. Claro. Y omnipotente. Olvidan que él lo puede todo. Está Goku y luego él. Bueno, total, que... Pero yo creo que sí, que a ver, que es compaginable, porque Bloodborne también lleva un desarrollo de hace muchos años. A mí lo que me ha gustado es que es eso, es que sabe equilibrar muy bien lo bueno de Bloodborne, que a mí en cuanto al combate me gustó que fuera así Bloodborne. Y ojo, que no han desvelado nada de la magia. No, claro. Y que no sabemos... Pero si esto es lo de siempre, que de Bloodborne pensábamos que sabíamos mucho y no sabíamos... Va a tener menos áreas que Dark Souls 2, pero van a ser más grandes. Y van a estar mejor... conectadas. Si está mejor, si es más coherente, exacto, si es, Dark Souls 1 es mucho más pequeño que Dark Souls 2 y eso es evidente, incluso que más pequeño que Bloodborne, pero es más recordado, pero es más coherente, ¿no? Porque es coherente, estás en un sitio, está mejor diseñado, es más carismático, está mejor equilibrado, es más todo, estás en un sitio desarrollando la aventura, no en 30 sitios diferentes. No, en total, que se vaya, que en la Gamescom con suerte se podrá jugar. Y yo apuesto porque la Madrid Week, igual que pasó con Dark Souls 2, también estará para probarlo. Yo quiero beta. Estaba en la beta del 2, está la beta de Bloodborne, quiero beta. Creo que va a haber beta para Play 4. No sé si es algo que apunté. Normalmente no hay que apuntarse, o sea, te llega o no te llega. No, que tengo que mirar las notas porque no sé si lo anunciaron. No sé, estuve escribiendo ahí con el portátil. Bueno. Pero vaya, qué buena pinta. Lo que se enseñó es un Souls en toda regla y, coño, que me hacía mucha ilusión tener a Miyazaki al lado, que es... Por su culpa me he tirado noches enteras jugando al Demon Souls, ahí con mi novia, los dos con la wiki, buscando piedras e historias. Y muy, muy ilusionado. Y vamos a pasar haciendo un pequeño corte. Estaba leyendo, es que me ha dado por leer una cosa en Gadget sobre el No Man's Sky. Sí. Que me ha hecho mucha gracia. Hablamos antes de bueno, alguna vez has hablado de has visto a Spielberg por allí y todo el rollo, ¿no? Y mola mucho que en el Flor de E3 te puedes encontrar con algún famoso. Con sus seguras. Y claro, lo que no vemos nunca es la perspectiva de los desarrolladores que realmente tienen reuniones con esta gente, ya sea para enseñarles el juego o porque hacen tratos y tal. Y están leyendo aquí una transcripción más o menos de la reunión que tuvo el de Hello Games, el Sean Murray, con... Claro, este tío se vio con Elon Musk, que es el de Tesla y SpaceX. Con Spielberg y con Kanye. Entonces, aquí están contando un poco lo que le pasó, que es que estaba teniendo una reunión con Elon Musk y estaban hablando del juego y todo el rollo, y en un momento Elon Musk, que es un genio de estos locos, se queda como callado y le mira, le dice, ¿cuáles crees que son las posibilidades de que estemos viviendo en una simulación? Tú imagínate, ¿sabes? Le acabas de enseñar tu juego a este pavo que es un millonario loco, que es un visionario, y te pregunta, ¿crees que estamos viviendo una simulación? Y claro, te quedas en plan de... No sé. Y justo en ese momento, además, el PR le estaba en plan metiendo caña porque se tenía que ir a su reunión con Spielberg y después a su reunión con Kanye, ¿sabes? Como la vida de un desarrollador indie. Y que son cuatro, uno, dos, claro, tres y cuatro en Hello Games. Son muy poca gente, ¿sabes? Cuatro. Literalmente son cuatro. Es acojonante. Y nada, solo quería hacer un inciso porque el vídeo me ha hecho mucha gracia. Me parece una anécdota muy chula. Y he visto una foto de Spielberg con los de Studio London, que han jugado... Bueno, Spielberg jugó al de Morpheus, al London Heist. Sí. Se han hecho una foto con Spielberg y a Spielberg le encantó el juego. ¿Cómo debe ser que venga el puto Spielberg? Es un desarrollador de 20, 30 años. Que has nacido, has crecido con Spielberg. Y que vaya a jugar a tu creación y que le diga que te... Es como si viene aquí. Chicos, me encanta vuestro podcast. El podcast emociona a Spielberg. Pero me fascina el hecho de que esta gente famosa, Kanye West, o sea, gente que pensarías que están por encima de que están que no por encima el los videojuegos con esta mierda. Realmente les mola los videojuegos. Hombre, tanto que Kanye West tuvo su pase para jugar al Battlefront. Sí, y sonrió. Bueno, os hablo de Battlefront. Sí, hablaros un poco de Battlefront, porque tiene mucha pinta de ser... perfecto, casi perfecto. A ver, yo lo que jugué, no sé si fueron las condiciones, pero a mí me pareció perfecto, me pareció un sueño hecho realidad. Es el juego de Star Wars que necesitábamos. Que llevamos, básicamente es el juego de Porque Star Wars. Porque la tecnología ha llegado a un punto en que se puede representar Star Wars como te dé la gana. Sí, es el juego de Star Wars que llevamos queriendo jugar desde que vimos las películas por primera vez. Es el juego de Star Wars que nos merecemos. Sí. Que nos merecemos. Básicamente, escenario Hoth, Imperio contraataca, dos bandos, los rebeldes y las fuerzas, las tropas imperiales. Yo llevaba los Snowtroopers, me tocó ir con los malos. Y la misión consistía, ganaba el que o reventaba nuestros AT-ATs, o nosotros llegábamos a su base y la reventábamos. O desactivábamos unos uplinks, unos puntos de comunicación que había sobre el escenario. Como el modo asalto de Battlefield. Sí. Hay como una cuerda y vas tirando hacia tu lado. Sí. Vas ganando territorio. Cosas que me llamaron la atención. No hay clases. Vale. Claro, no hay... Realmente son todos los soldados son iguales. Sí, son... Sí, todos son, tienen las mismas posibilidades. Puedes elegir arma secundaria y una especie de perk. Vale. En mi caso, bueno, todas... Tanto granadas como jetpack, que te sirve para moverte un poco más rápido... Como el perk especial, se recargan. Es decir, no cuentan con usos, pero cuando se agotan se van recargando. Mola. Tenías granadas, tenías una pistola secundaria, era una pistola láser típica, tenías el rifle de pulsos normal, y tenías un especial que era un rayo de plasma bien cargado, que cuando impactabas en la cabeza matabas de un tiro. Mola. Tenías solo 5 y se recargaban súper lentos. Luego cuando te mataban volvías a tener 5. Me llamó la atención en los vídeos animaciones de muertes y las partículas de chispas y tal, que son 100% exactamente iguales que las películas, que son explosiones muy secas, más de chispas que de fuego. Me explicó Mario PRDEA que los de DICE lo que hicieron fue llevar muñequitos, algo como el Unravel, ponerlos en la nieve, hacer 1,000,000 de fotos, ¡pam! Esa textura es la que se lleva. Tenían que recrearlo a la perfección. Qué con guay. Las explosiones, repasas las películas una y otra vez, diseñarlas y verlas y comparar pantalla. Es que además lo han clavado, o sea, las explosiones, me encantan las muertes de esos personajes, los ves como saltan en el aire, sabes, y caen igual que pasa en las pelis, que les ponen las trampillas estas los resortes para que salgan. Es una barbaridad por el aire. El juego. Es igual, en todo momento pasan cosas, es un shooter que se siente fresco, sobre todo es algo que echaba de menos, que estamos un poco quemados de Battlefield, de Call of Duty. Se siente muy fresco porque creo que es accesible para todo el mundo, todo el mundo tiene una tarea que hacer, puedes ir a poner una metralleta que está montada ahí, la coges y empiezas a disparar a los... ¿Cómo se llaman los bípedos? ¿Los bípedos? Los AT-ST. AT-ST, justo. Puedes ir a por ellos, que de hecho les haces daño con estas armas. Tienes unas rachas de baja, que son unas señales que van dando vueltas en el escenario. Cuando alcanzas X puntos, se te activan, pasas por encima, las coges. Cogí yo un AT-AT... Qué fue bastante espectacular. Entonces, el AT-AT no se puede conducir. No, iba él solo. Tú movías la mirilla. Llevas la torreta. Exacto. Tenías 3 disparos, de flojo a más fuerte. El más fuerte era, básicamente, señalabas una zona en el mapa y bombardeaban láser. Sí. Bastante espectacular. Me gustó muchísimo la distancia de visionado. Es increíble. Y puedes apuntar a alguien que está como a 2 kilómetros y darle. No hay retroceso. Ya, bueno, que no hay... El láser... Aunque no tenga retroceso... Es flojillo. No, o sea, pero se acaba, se diluye. Se desvía. No, o sea. No se desviaba, le daba. ¿No? Hostia, pues es un poco inconsistente con los troopers de Star Wars. Porque yo les daba... Malos. Lo que pasa es que les baja muy poca vida. Ya. Pero bueno, tú notas enseguida que te disparan, saltas y ya está. Ajá. Con la cruceta hacia abajo, si la mantenías, cambiadas de vista en tercera y primera. Jugué casi todo en primera, para mí es mucho más cómodo. Sí. Y bueno, arrasamos... ganamos sobradísimos y me encantó el feeling que tiene el juego. Mola. Es que no paras, te matan y da igual, no te cabrías, vas a por más. Música y tal cual la peli. Cuando, tal cual el juego. Cuando termina, cuando estás a punto de ganar, como en Battlefield que empieza a sonar el tatán, tatán, tatán. Pues aquí suena Star Wars y pelos de punta. Pero durante la partida no hay música. Muy ambiental, muy en segundo plano. Uy, no me gusta. No. O sea, que en el vídeo mola. Es que hay muchas voces. Ya, eso también es verdad. Entiendo que igual cuando juegas la música sería más por un problema. Está muy bien ambientado. Bueno, pondré Spotify de fondo. Me puse los cascos y era una gozada. Es Star Wars. Ya. Es que es Star Wars. Para mí Star Wars es con la música siempre de fondo. El mero hecho... Bueno, había algunas zonas, algunas rampas que no podías subir, tenías que dar la vuelta. El diseño de los escenarios parece que puedes ir por todo porque es nieve, es como todo el rato dunas. Sí. Pero había sitios donde te atascabas ya y no perdías un poco el tiempo y te fastidiaba porque habías hecho cola y yo qué sé, querías jugar a aprovechar el tiempo. Vale. Pero salvo eso, en serio, en todo momento he estado... Sí, no, bueno, es impecable y técnicamente es lo que habéis visto. Vale. Tal cual. ¿Qué más? Yo quería preguntar por el PES. No por mí. Es para un amigo. Y eso es verdad, ¿eh? Para ti el PES te la sopla. PES es sorprendentemente bien. No sé qué coño han hecho en un año para mejorarlo tanto. Uh-huh. A nivel de animaciones, es por fin un juego decente. Uh-huh. A la hora de pelear un balón, el jugador se gira, retrocede, cambia el pie de sitio. No es robótico. Es un PES que, el primer PES en años, que ya no es robótico. Y tiene algo muy bueno, es que los jugadores no van sobre raíles. En todo momento los manejas. Hay un balón jugado en el aire, tú te tienes que colocar en el sitio. Tú tienes que ir, no hace falta apretar el botón. Sí, eso le echo yo en cara al FIFA, que aguantas la X y él va a recibir el balón. Aquí mola que seas tú el que tenga aquí. Me sigue mosqueando un poquito que puedas hacer jugadas al primer toque, al menos en automático, y hagas jugadas perfectas, que es un poco todos los balones al pie, fue un poco... Eso no pasa, vamos. Sí, los tiros a veces son muy mongers, es decir, cogen fuerza cuando la animación no te transmite eso. De repente se tira al suelo para rebañar un balón y sale un pepinazo y es como... Bueno, las redes siguen siendo de piedra, pero tiene detalles buenísimos los porteros, unas paradas chulísimas, siguen cantando un poco de más, pero... ¿Y el tema de licencias? Es que había para elegir. No, es que estaba Milan, Inter, Roma y Fiorentina. Es que, y luego había dos selecciones, Brasil y Alemania. Fue como, bueno. Que los aficionados aplaudan que van a poder modificar ellos los archivos del juego. Eso es muy PlayStation. Eso me suena a PlayStation. Hay, ¿no? Hay, es la Play 4, tío. Que... Clima dinámico. Sí. Llueve, para y... llueve con más fuerza. Eso mola. Eso mola. Esas son las innovaciones que mola. No lo tiene FIFA. Y a nivel jugable... Es muy fresco. Acostumbrado a FIFA, este te va a gustar mucho. Que eso sea lo que la gente se alegre, pero que no se alegre porque le dejan pasar dos tardes modificando la diferencia. A mí es que eso de los option files es... Eso está pasado. A mí dámelo hecho o házmelo tú, te pago 10 euros y me lo haces. Todo eso ya es muy... No te voy a dejar ponerlo. No tengo tiempo para cacharrear en el otro lado .net. Claro, es muy PlayStation 2. En consola también vas a poder modificar. Sí, en Play 2 se podía hacer. Ahora pondrás un pendrive, imagino, y tendrás una opción de cargar fichero o algo así. Pero option file. Que vaya con las licencias el juego, que tampoco... No, han renovado Champions League, tienen la Europa League y... a ver, a mí me mola mucho la Champions, porque joder, el ambiente tal... Pero antes, en PES 2015, lo jugaba con toda la ilusión del mundo y lo dejaba a mitad de partido en plan, no, lo siento, pero no me convence. Pero este, te digo yo, que me ha sorprendido. Lo probaremos. Está muy, muy bien. Lo probaremos. Bueno, entonces... No es mejor producto que FIFA, sigue sin serlo. Le faltan cosas, le faltan años. Pero PES, está recuperando, ¿no? PES no tiene nada que perder y sin embargo FIFA está estancado. PES, digamos que tuvo un reinicio hace 2 años con el Fox Engine. Y poco a poco. Que eran retales del Fox Engine porque y este año sí que es Fox Engine. Porque ahí el césped por fin es bien. Bueno, ¿y si te parece pasamos al GOTY? Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain es la hostia, el 1 de septiembre que llegue ya. Pude jugar a la demo del inicio, de esa que sale Ocelot y Snake en caballo, y que tienes que ir a un pueblecito de Afganistán a rescatar un tío. Es básicamente la perfección. La perfección en cuanto a lo que quiere lo hace bien. Que seguro que el juego tiene sus taritas y tal, pero el control es tan complejo y tan fácil, están los botones donde deben. No es Metal Gear Solid 4 que lo juegas ahora y dices, ¿qué coño es esto? Está todo en su sitio. Buenas animaciones, responde a la perfección, inteligencia artificial tremenda. Un soldado no es un soldado gilipollas, como pasa en muchos juegos. Aquí te ven, y si te ven, a lo mejor te ven a la lejanía y se acercan directamente a ver qué es eso. O llaman a alguien en plan, oye, cúbreme en esta posición que voy a ver qué pasa ahí. Está muy, muy bien. ¿Y mandaste alguna cosa al espacio? Sí, de hecho nos explicaron antes de la demo que está el rollo Mother Base, que tú vas mandando recursos para luego montar pues un ejército para luego pelear online contra otra Mother Base de otro tío. Que este ejército... no sé muy bien cómo va a funcionar, no tengo ni idea. Porque, no, a ver, esto es después de Peace Walker, que es cuando tienes el ejército. Exactamente. Vale, entonces no sé cómo encajará, Es como Peace Walker a lo enorme. Y vale. Tiene detalles tremendos. A la hora de por ejemplo, llamar la atención a un soldado, lo puedes hacer de mil maneras. Tú te pegas a una pared y te sale un menú contextual de estos que te dice, puedes hacer esto, esto, esto y lo otro. Y lo eliges. Y a la hora de interrogar a un soldado. Sí. Se pueden hacer un millón de cosas y todo funciona. Llamar al caballo en carrera huyendo de algo... te subes al caballo, luego te pones de lado en el caballo para que no te vean, para que vean pasar un caballo sin más. ¿Y el movimiento del caballo bien? El caballo muy bien. Me recordó al Red Dead, que ya lo hacía muy bien. Sí. Y tiene algo muy chulo, y es que tenías un objeto que tú cuando la liabas podías desplegar soldados de goma para confundirlos y disparar a los soldados de goma. Es que tiene detalles... Muñecos que bailan y saludan con pelotas. Sí, exacto. Tiene Kojimadas de época, de estas que dices... Yo creo que Kojima hace el juego y cuando acaba el juego dice, vale, ahora voy a meter yo mis cosas. Ahora voy a sacármela un poco. Está loquísimo, porque de hecho, en la demo había un pequeño lobito que te encontrabas en el desierto, en plan, un pupi. Era súper gracioso, muy mono, que se chupaba la patita y tal. Probablemente acabaron el juego hace 2 años y los últimos 2 años han sido de meter con llamadas. Pues el por pupi eso lo han despedido. Y que, tío, tenemos que sacarlo ya. Que aún tengo que meter una con llamadas. Pues el gorro de gallina, el gorro de gallina. Al lobete lo coges con el globo sonda este, te lo llevas a Mother Base y luego es tu compañero. Puedes, al iniciar la misión, en el briefing, puedes elegir, pone Choose Buddy. Y puedes elegir un compañero, y puede ser Quiet, puede ser el lobo, y si te los matan, mueren para siempre y punto, y se acabó. El perrete. Sí. Quiet también. Y si se la cargan, se acabó. Y modifica, claro, luego los diálogos cambian en plan, Quiet, te recordamos con cariño y tal. Te recordamos como la tía que iba medio desnuda. Pues, el juego va a ser enorme. Es que es ambición desatada y cosas únicas que no hacen en videojuegos. No sé por qué, porque realmente... Joder, Aldo. Es decir, Kojima lo hace, ponlo tú también. Pues sale en Play 3 también, ¿no? Sale en Play 3 también. Muy loco todo. Gráficamente tiene una iluminación buenísima y es todo... todo se puede subir, todo se puede interactuar. A mí me pareció un puesto de mando pequeño que había... Me acerqué, había una radio sonando y digo, vale, aquí algo se podrá hacer. Y lo que hace con la radio te da la opción de coger la cinta, te la quedas y te pones la música para ti en unos cascos. Y vas jugando con la canción. Pero es que tiene una banda sonora con Bowie, Diamond Dogs, es Bowie. Sí. Va a ser increíble, es que va a ser el mejor juego del año. Y a ver, siguiente. Ah, sí, tenía en mente... Encender la luz, tenemos que encender la luz. Sí, se nos hace de noche. Creo que no lo has jugado tú, creo que lo jugó... ¿El Mad Max? Sí, Mad Max. Wow. Igual te has se ha hecho de día aquí, luz, ¿eh? Sí, se ha hecho de día y estamos... Madre mía, continúa. Nos ha tirado una granada flash, vale. Pues Mad Max me dijo que es muy muy parecido a Batman en cuanto a control. Uh-huh. Era una misión que de hecho es la que está en YouTube. Que tienes que coger un tanque de gasolina después de pegarte con un sistema de combate Batman. Y que lo que más le gustó a él son las persecuciones en coche. Porque la física, la amortiguación y tal de los coches es muy realista. Mola. Y tú puedes... Llevas a un mecánico, colega, tú te puedes poner delante o atrás, como quieras. Y a la hora de disparar puedes pincharle las ruedas, darles en el depósito. Ellos tienen armas de fuego, que el fuego es súper chulo. Y que dice que es un juego... con demasiadas cosas que hacer, que te salen en el mapa, es un sandbox de esos que agobian, ¿no? Sí. Que a él salió encantadísimo y que, claro, él viene también con el hype de la peli, pues... Ya. A mí lo que me llamó la atención de la demo que se vio en los 15 minutos de vídeo es que el mapa tenía las rutas, más o menos las carreteras marcadas para darle una coherencia, pero puedes ir por medio del desierto pegando botes, que no había una limitación de esto es la carretera y no. Puedes hacer lo que te dé la gana. Dice que además lo resolvió a lo loco, en plan, se le ocurrió dar la vuelta y pillarlos por la espalda, lo hacía, pincharle las ruedas. Y luego iba el coche también por el desierto y de repente te aparecen tres macarras y muchos eventos de estos dinámicos de... ¿no? Pues ahora emboscada, ahora no sé qué. A mí me flipó la animación, las animaciones muy... Las veía muy crudas y muy humanas. Sí. Cuando rueda, cuando de repente saca la escopeta es y le pega un tiro... Es tosco, no es, tosco, no es ágil. Exacto. Es Mad Max, es un arrastrado de la vida que está por ahí por castigo. Una persona normal, entre comillas, y se pelea como uno más. El problema que tengo yo, esto es personal, es con el juego de Mad Max, es que sale el mismo día que Metal Gear Solid 5. Y... Bueno, yo personalmente voy a jugar primero al Metal. Es que sale uno el 1 de septiembre el y el otro el 4. Tienes sale tres el días. Y el 1, ¿no? No. Tienes 3 días para pasarte el Metal. Vale, bueno, entonces. Metal Gear Solid es un juego de muchas horas, sobre todo en este juego que va a ser de mundo abierto. Va a ser, y es que luego sale el PES, me confirmó la PR de Konami, que sale el día 15. Bueno, FIFA y eso es impresionante. Ya, que son juegos como aparte, pero que es como. Coño. Claro, pero. No voy a tener tiempo para nada. Después de jugar. No lo sé, 30 horas a Metal Gear Solid mínimo, meterme en otro ya otro sandbox, juego tan largo. Yo creo no que sé hasta qué punto voy yo a tener creo ganas. Que pues yo creo que Metal Gear si vas a la main quest no será tan largo. 20 horas no te las quita nadie, ¿eh? No más que nada porque los juegos de Metal Gear, el Metal Gear Solid 4 si le empiezas a quitar vídeo, bueno, no era tan largo. Ya, pero no vas a quitarte el vídeo. Bueno. Pero el mundo abierto tiene algo bueno y malo. Si lo quieres hacer bien, es mucho más largo que un Metal Gear tradicional. Claro. Porque asalta, o sea, busca, te dicen, sí, encuentra sí, sí. a alguien, está aquí en este pueblo, casa por casa. Ya, ya. No, no, sí. Exacto, es un juego muy largo. Estoy en la época de mi vida que quiero pasarme el juego, o sea, me pongo en un juego y voy a saco, tío. Yo voy a jugar mucho y bien a Metal Gear porque lo merece. Todas las escenas, es que es increíble. Además tiene, con R2 pulsado en todas las escenas de vídeo, puedes hacer zoom a todo. Yo, sí, bueno, o sea, tiene las paridas esas. Yo no sé si en Metal Gear habría recibido un... no pasillero, pero bueno, sabes a lo que me refiero, ¿no? Más guiado. Le sienta muy bien el mundo abierto. ¿Sí? Le sienta muy bien a la hora... Bueno, tiene el movimiento de Ground Zeroes este de tumbarte, sí. de que pegas un salto y te tumbas. Joder, había un riachuelo pasando por debajo del puente y tener arriba al soldado. Son cosas que solo se pueden hacer en mundo abierto. Se generan secuencias de acción loca por el mundo abierto, precisamente. De emboscadas... que tú puedes atraer la atención de 6 soldados a la vez. Y ojo, porque hice una cosa muy chula, le puse un globo sonda que se le puede poner a todo a un camión, subió un poco, reventó, cayó el camión, hizo ruido y uno se giró y ya está. Sí, me pillaron. O sea, tiene detalles. O sea, que va a haber que descubriremos cosas del juego meses después de haber jugado. Sí. Y lo de la caja, yo qué sé, es que es todo lo que esperáis de Metal Gear en mundo abierto y bien hecho. Aparentemente, bueno, Ground Zeroes, ya visteis la chicha que tiene. No, no, hombre. Pues imaginad eso por 40. Ah, y ojo, que te puedes poner el cigarrito para hacer pasar, para cambiar el horario a tu voluntad. Hay una acción que ¿Cómo? Te fumas un puro y sale un reloj en pantalla, un Casio. Vale. Sí. Y eliges la hora, el tiempo que pase, para abordar la misión en la hora que te dé la gana. Ah, cambian las cosas. Digamos, es un esperar. Sí, es como el esperar del Oblivion y tal. Sí. Mola. Y no sé, es goza. Pues yo creo que no tengo más preguntas. Yo tampoco. Para el invitado este. Bueno. José sí que quiere Oculus. Sí, a ver, Oculus, bueno, ya me lo has contado, pero para que un poco lo escuche la gente. Pues a ver, el rincón de la realidad virtual este año lo tenían un montón de compañías, porque Overkill, sí. que saca un Walking Dead, también tenía casco propio. Sí, hay varias compañías que están haciendo cascos, incluso algunas prometen un montón. Starbreeze va a hacer un casco, Starbreeze son de Darkness, Chronicles de Riddick y tal. Pues hay varias empresas que están haciendo cascos y tal, y que tienen muy buena pinta. Me gustaría ver un poco más de consenso a nivel tecnológico para asegurarse de que la compatibilidad entre cascos funcione bien. Y de hecho Razer, el OpenVR que estaban desarrollando, viene a ser eso. Me gustaría ver que todas las empresas apoyan un poco el tema del OpenVR. Para que luego tú puedas comprar el casco que quieras y que jugar en Oasis, ¿sabes? Sea posible. Exacto. Para todos. Bueno, estuve probando la demo de Insomniac para Oculus, el Edge of Nowhere. En tercera persona, al final decíamos por el trailer, bueno, será en primera, pero lo anuncian así para que no sea soso. Yo creo que la gente piensa que todos los juegos de Oculus van a ser en primera persona, y en realidad en tercera persona se puede hacer mucha cosa y queda muy bien. Se calculaban muy bien los saltos, el juego este del montañero alpinista. Sí. Al final mezcla un poco mitología Lovecraft con descubrir la montaña. Bueno, pero lo importante, campo de visión bien. Sí, perfecto, impecable. Matriz de píxeles. Sí, ya te digo, era además el hielo, muchas aristas, no había apenas defectos, ni jaggies, ni aberración cromática. Eso es lo más importante, aberración cromática, porque en el Developer Kit 2 se notaba bastante, muchísimo. Sí, una vallita veías azul. Sí, exacto. Se ve perfecto, los cascos que parecen de la mierda, Renfe. Está muy, muy bien. Aíslan, que es lo importante. El sonido de ese 3D, yo no noté nada. ¿Probaste el tracking? O sea, es decir, el tracking no es como el del HTC, que es en plan de habitación, sino que es en plan de los 2 metros que tienes de margen. Sí, y exacto. Está, ¿no? Lo hacía sobre todo porque hay un momento en la demo que hay unos cadáveres congelados. Sí. Claro, acerqué la cabeza para ver los detalles. Claro. Gráficamente es cojonudo el Edge of Nowhere. De hecho, pasaría perfectamente por un juego de Play 4. Qué guay. Uno puntero. Y bueno, en la demo sobre todo la profundidad. Te cuelgas de una cuerda, vas bajando, empieza a iluminarse unas criaturas que hay en el fondo. Sí. Claro, te quieres ir para arriba porque es primero el vértigo, ves el fondo y ves que hay criaturas. Y las notas ahí, esa sensación de subir la cabeza y mirar que no ves nada, mirar abajo. ¿Notaste como ghosting en la zona? Es que lo leí a alguien que dijo que no, pero bueno, por si acaso. En el Oculus, en DK2, usa un panel OLED del Galaxy Note 3. Galaxy Note 3. Y los paneles OLED, lo que pasa es que cuando están en negro completo, los objetos que sí que están iluminados a veces hacen un poco de ghosting cuando se mueven. Aquí incluso coges una antorcha con la iluminación dinámica y tal, y no... ¿Notaste defectos raros de la pantalla? No, de hecho me sorprendió a la hora de, por ejemplo, cuando tenía que cruzar un puente y la perspectiva que me daba por defecto la cámara no era muy buena, el inclinarme yo de lado para verlo desde otro punto de vista. Es decir, coño, ¿te qué parece bien muy funciona, natural? Qué fácil es controlar este juego. las distancias las calculabas mucho mejor, porque es como tú tienes profundidad en la vida real para saber si un salto sí. llegas o no, pues sí. ahí igual. Y si veía que el bordecito no estaba muy claro que podía subir ahí, me agachaba un poquito la cabeza y veía ya que por debajo había una plataforma o una base. Qué guay. Una cosa muy loca. Y no sé cómo lo conducirá en este juego, porque la demo dura 10 minutos contados. Yeah. Llegas a una biblioteca, se acaba y ya está. Pero si meten rollo, bueno, shooter, meten algo más que no sea plataformas, mm-hmm. ojo, porque no es un juego tan menor como pensaba. Yeah. Es Insomnia, que al fin y al cabo son mm-hmm. Sunset Overdrive, Resistance, Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, lo probé en Play 4. Ah, ¿sí? Bien. Una peli de animación. Mola. Sí. El tráiler mola un montón. Necesitaba PlayStation, y en general esta generación creo que necesita plataformas sí. alegres. Y este Ratchet tiene un arma además que se llama Pixelizer, sí. que los pixeliza a los enemigos. Qué bueno. Y claro, hace un efecto de píxeles como puños, claro. que son súper graciosos. Me da pena que no pudiste probar los mandos del Oculus. No, solo pasé para Developer's yeah. Top y para jefazos. Yeah. En plan, quiero convencerte conmigo sí, a Yoshida. A Yoshida. Y en general, bueno, un E3 lleno de juegos, muchos 2016, pero creo que bastante interesante. Yo creo que ha sido un E3 muy interesante, el primer E3 súper interesante de los últimos años, creo yo. Que todas, menos Nintendo, todas han enseñado cosas. No, en serio, creo que Nintendo ha sido el punto negro. Microsoft, el Cuphead también, sí. muy muy bien. Es que claro, había un montón de juegos. Todas han presentado cosas muy interesantes. Exclusivos no había tantos. El Forza estaba puesto en un cockpit muy chulo, con tres pantallas. Jugar ahí molaba un montón. El Tomb Raider tenía la demo esta que se ve, que no se podía jugar, pero sí que podías sí. verlo. No sé, es que creo que todo estaba a un buen nivel. No jugué ni vi nada que dijera... El de Division quizás el único así que dije... Que, pero porque lo llevamos arrastrando mucho tiempo y al final... No, es que técnicamente no es gran cosa y conceptualmente molará quizás... Si vemos otro tipo de misión, pero lo que jugué yo... Es que creo que lo que enseñaron no fue la mejor idea. No sé, yo jugué a una que tenías que conseguir unos recursos contaminados y tenías sí. que evacuar, digamos, esos recursos, ponerlos en un helicóptero, atarlos a una cuerda e irte. Y mientras te ibas, tenías el típico modo horda. Sí. Viene gente... Pero es que parece... Básicamente, eso me recuerda a cualquier juego en tercera persona. Exacto, de acción. Ese es el problema. O sea, no veo nada especial. Si hubiesen enseñado algo que enseñase realmente la escala del mundo, en plan de, no, tienes que coger un helicóptero e irte de aquí a aquí, algo yeah. como lo del Ghost Recon, ¿sabes? Sí, que, sí, sí. que incorporase movimiento en el mundo para enseñarte que es un mundo masivo, grande, que yo es no, Nueva York. No, cuando me preguntaron, ¿te ha gustado? Tal. Dije, bueno. Puse una cara de como la de Cristiano Ronaldo en el equipo. Pichi, pichi. No me entusiasmó y eso yeah. que se esmeraron en hacerlo bien yeah. porque estaba muy bien presentado, pero no ya yeah. yo creo que a menos que enseñen algo no sé, no ahora mismo ya no tengo el hype que no tenía. No jugué a nada indie, a nada, y había un espacio de Indiecade con un montón de no. juegos. Había zona de Devolver, sí, fuera de E3 otra vez. Ah, fuera de E3, pero como no tenía invitación ni nada, ni me molesté. Es decir, me yeah. parece que tienen la cara muy dura para ir ahí por no, yeah. no pagar stand. Es como iros a tomar por saco. Yeah. Ahí se queden con su parking. Sí, sí, me parece de cara dura. ¿Qué es eso de no me voy a ir fuera a jugar a tus juegos y encima yeah. ni, sin invitación ni nada? Anda ahí, apáñate. Yeah. Además, el único juego que tenía interesante era el Later Rest, ¿no? Sí. Aether, que es así de tipo Diablo sí. tal. Y el Modern Russia Blitz. Ah, vale, el. Que es como un el Beat'em Up este, sí. No he visto. Sí, sí que lo he visto. ¿Cuál? Sí que lo he visto. Os puse un vídeo el otro día. Ya, sí, sí. ¿El de los rusos? Sí. Ah, no lo he visto. De hecho, no he visto ¿no? el vídeo todavía. No. Sí. Ya sé que me va a molar, pero no he visto el vídeo. Es la risión, el sí, es un Street for Rage, pero súper sí. violento, así de rusos. Sí, con el pixel art este nuevo, que es muy sangriento y tal. Qué guay. No sé, yo creo que... Bueno, el top está muy claro. Está todo entre Battlefront, Uncharted... De las Guardian, No Man's Sky y tal. Metal Gear. Bueno, Metal Gear es que es más inminente. Metal Gear. Es que Metal Gear. Es que está inminente. El problema, entre comillas, es que he estado en 3-3. Yeah. Y ya lo tenemos muy visto. Yeah. Pero es la primera vez que lo juego. Y me ha flipado. Sé que va a ser un juegazo, pero una catedral. Muy bien, pues. Chuchu de la semana. Chuchu de la semana. Un pequeño descanso y vamos al sí. chuchu. Y para acabar el programa, vamos al chuchu de la semana. Este chuchu lo he propuesto yo, no tiene muchísima relación con videojuegos, pero es algo que me ha salvado el culo esta semana, que es algo barato y tal, y que me ha sorprendido. Es una batería externa. Sé que vais a flipar, pero es una tontería en realidad. No, pero a ver, estuve en París la semana pasada, ¿vale? Estuve de vacaciones y tal. Y llevaba el iPhone con la beta de iOS 9, y el problema que tiene esa beta es que se come la batería, como si fuese un móvil Android. Entonces necesitaba una batería externa que lleváis, lo típico, son todas súper pesadas, súper grandes, tal. Y me hablaron hace tiempo de esta batería de Xiaomi, la marca china esta de móviles, que tiene 5000 amperios, que carga en plan dos veces un iPhone 6, y encima lo bueno que tiene es que es súper delgadita, es de aluminio y tal, entonces tiene el tamaño prácticamente del iPhone 6, un poquito más grande, pero un poquito más gorda solo. Y claro, te la puedes meter en el bolsillo y la llevas por ahí sin tener una mochila o lo que sea y tal. También puede venir bien para que cargar el mando de la Play. O la Vita. La Vita, para cargar la Vita. No, pero bien, a ver, es una batería joder, externa. Pero el mando de la Play me flipa, ¿sabes? Claro, porque hay veces que me da pereza levantarme. Claro, la tienes ahí. Es una batería. Sí. Es una batería con un puerto USB. Conectas cualquier cable USB y cargas lo que quieras. No, pero en serio, vale 14 euros en Amazon. O sea, 5000 amperios, da para mucho en realidad, y súper delgadita. Es que lo bueno que tiene es que es súper portátil. Para llevártela por ahí va muy bien. Para la Vita no es ninguna tontería, pero ¿la DS se puede? No, la DS no, porque va con su cargador. Pero si no trae ni el cargador cuando la compra, ¿qué va a valer? Qué asco, estás diciendo. Otra hostia ahí, gratuita. Vamos, Marquino. No, pero para la Vita también puede venir muy bien. Si te vas de viaje con la Vita y tal, tiene una batería pequeñita y tal, que es más pequeña, bastante más pequeña que la Vita en sí, puede venir muy bien. Pondremos el link en la descripción del podcast, pero básicamente buscáis en Amazon o en PC Componentes o cualquier tienda de estas, batería Xiaomi 5000 y sale. Y nada, ese es mi chuchu. Y vamos a proponer algún juego. El problema es que. Sí, las rebajas de Steam. Las rebajas de Steam, pero el problema es que para cuando escuchéis esto ya han acabado. O sea que. Pues mira, yo tengo un. No es un chuchu. Es un. No cuesta dinero, o no vale. Directamente, no cuesta dinero. Me he creado un Excel con tres pestañas: uno de juegos que me he pasado, que es lo que va de año. Otro, juegos que quiero pasarme. Y la tercera pestaña es juegos que me compro y lo que me estoy gastando, ¿vale? Esa pestaña es la jodida. Me he empezado con las rebajas de Steam, me he comprado no sé cuántos juegos me he comprado, pero me he gastado 40 euros en total en las rebajas de Steam. Bien. No está mal, para ser mis primeras rebajas. Está bien. Como 20 juegos, fácil. Sí, pero me han decepcionado un poco las rebajas, ¿eh? Me habíais... Sí, este año no es. Yo admito que muchos de los juegos que había que ya tenía, claro, muchos que no me interesaban nada, y sí que he pillado como 4 o 5. Uno lo he devuelto, el H1Z1, me pareció lamentable. Pero lamentable a nivel insultante. Es decir, DayZ está muy roto, pero es que esto está roto extra. Es de Sony, ¿eh? Pues yo, mira que además, he visto gente jugar y todo el rollo. O sea, en YouTube hay muchos vídeos y hay mucha gente jugando. Pero es que empecé y duré 10 minutos. O sea, los gráficos como que se iban cargando a medida que jugabas. Tardaba como 3 minutos en cargar del todo la iluminación y todo el rollo. Y luego, no sé, no vi nada interesante en el juego. No sé, no me gustó nada. Ya saldrá la versión final y ya veremos. Damos por finalizado ¿Cuál era el chuchu del juego? El chuchu del juego, yo quería hablar del arma, con el Breaking Point y todo el rollo. Arma 3, tampoco es tan caro, ¿no? La semana que viene lo podemos traer. Sin rebaja, Arma 3 son unos 45 euros. Hostia puta, nada. Pero con clave de esta típica de G2A, lo que sea, son unos 26. Estaban 26 euros en G2A. En cualquier web de estas que venda claves, no es que lo recomendemos porque algunas de esas son... Pero no todas. Mercado gris extraño. Pero bueno, podéis encontrarlo más barato. El Arma 3, juego recomendado también para el chuchu. Crearemos hype. Sobre todo por el tema de los modos de supervivencia, que ya os hablaremos de ellos en otro programa, posiblemente la semana que viene. Sí, seguramente. Pero bueno, que es un mundo muy interesante si tenéis un PC o un Mac con Windows para jugar. Pues nada. Lanzamientos. Nada. Bueno, sí, el día que sale el podcast martes sale Batman. Ah, vale, sí. Batman. Y el viernes sale. El Yoshi. Sale ya. Con los muñequitos de lana. Pues lo me pillaré. Pues sí, lo tenemos reservado. Yo creo que yo no llegué a reservarlo. Madre mía, yo tengo dos amigos y todo. Tengo pues uno rosa yo creo y uno que nuestro amigo de las reservas, para cuando yo quise uno, se habían acabado. Creo, puede ser, ¿sí? Puede ser que se haya. Pero bueno, está la magia, ya veremos. La magia. Sí. Pues nada. Espero que no hayáis dormido mucho. Espero que nos escuchéis hasta aquí, porque llevamos muchas horas de podcast. Pero bueno, si vale la pena. Si habéis llegado hasta aquí, decid Enviadnos un tweet si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado. Y darle a like y fab y RT y, sí, y suscribiros. Y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y donad en el Patreon. Y el canal de YouTube. Y el canal. No hay ningún canal. Suscribiros. Enviadnos una postal. Que se coman, que se coman una salchipapa. Yo con eso me... Comeos una salchipapa. Llevas gaseosa. Nah, la semana que viene. ¿Habrá programa la semana que viene? Hombre. Hombre, claro que sí. Vale. Yo no me voy de aquí ya. Vale, está claro. Yo me quedo ya. Bueno, pues nada, la semana que viene ya hablaremos de más cosas y prometemos que no será tan largo como este, pero es que es el E3 y había mucho que tratar. Y hay más todavía, pero ya lo iremos soltando. Gracias, como siempre, por escucharnos. Recordad, nuestra web es newgameplus.es, nuestro Twitter es newgplus. En newgameplus.es vamos a haceros caso y vamos a escribir un poquito. Sí, bueno, es un proyecto pendiente que estamos aún planteando. Pero sí, vamos a hacer cosas con la web. No va a ser un... No que, estar que hay que justificar nuestras intentonas de ir a las ferias. Que la web nos cuesta dinero. Exacto. Y los mails nos cuestan una pasta. Los mails nos cuesta dinero. 200 euros. Podríamos, no sé, enviarnos mails con gifs graciosos de uno exacto, a otro. Exacto, sacarles partido, joder. Ese sí que es el chuchu de la semana. He pagado 200 pavos por mantener vuestros mails. Bueno, loco. Es el momento de cortar. Sí, se nos va. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.